Hola amigos, este es el episodio número 141. ¡141! De Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Rob Núñez. Hola. Hola. Hola. Mucho gusto. Soy alérgico a los crustáceos. Hola, qué agradable estar de nuevo en torno a esta liturgia que nos convoca. Bimensualmente, saludo a, no sé, las cuatro weones que nos están viendo. Son 30 según esta weá, pero siempre nos miente. Y como todas las semanas, estoy con amigo personal, consejero y amante, Roberto Miranda. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Mucho mejor ahora que te veo. ¿Con frío? Está al lado, weón. ¿Está al lado, Juan? Está al lado, Juan, weón. Está al lado. Y aquí ustedes vinieron a Invernalia, pues, weón, A dos pa'. Me fumo a frigio, loco. Me fumo a frigio. No, te la disputo todo el rato. Esta es la falta del cerro, weón. Luego el otro día salí antes del robo. Y luego veía la garuga así como. Y así. ¡Ah! Bueno, antes de que continúes, presentamos a el que retorna. Hola. Oscar Espinosa. El príncipe que saluda a su público. El príncipe prometido. La Sora High. La Sora High de la leyenda. Hola, solo diría hola, no ando con pretty trote de cámara, bueno, así que no sé qué decir. Pero hola chiquillo, hola. Ahora se va a empezar de poco a correr hasta allá para no verse. Como no, en el primer programa, cuando se le veía la rodilla. ¿Cómo están chiquillos? Espero que súper bien. Alzo mi copa por ustedes. La gente cachó que había vuelto y dijeron, oh, volvió Post Malone. No es Post Malone, es el... Oye, no parece. El famoso Post Malone. Yo creo que como desde julio del año pasado, por ahí, yo no estaba aquí. No, menos. Pero es un buen momento para regresar. Sí, porque vengo a echar chuchas como loco hoy día. Está bien. Yo vengo con cuchillo, loco, vengo con pistola, weón. Sí, vení jalado. Oye, vengo duro. Maquillado, entero maquillado. Como el soda y el alguno, oye, no. Oh, el soda culiado, weón. Me cago en saque. Ya. Última, pero no menos importante, presentamos a nuestra querida. Paulina Rojas. Sí, gracias. Bienvenida por haberme invitado. Estoy muy honrada de estar aquí. Espero poder. Muy honrado de tenerte también. Los chiquillos ahí están mandando saludos. Al Oscar también. Maipuma te dicen en el chat. Maipuma le lleva loco. Post Maipuma. Tenemos un programa extenso. Sí. O sea, de un tema denso. Oye, ¿te sacaste el gorro, güey? Sí, me dio calor, loco. Cacha. A ese nivel solo llega la ira. Solo quería mostrar mi gorro nuevo. Tiesa la weá, llena de cebo. Podrías lavarlo a veces. No, si este gorro es nuevo, loco. De hecho, hoy día estoy usando este gorro porque hoy día es un día especial. Si querías te acercar un poco el micrófono, Oscar, porque. Lo voy a acercar un poquito más para estar cómodo sentado. Ah, está bien. ¿Ahí estoy bien? Sí, ahí estoy bien. Sí, yo aquí tengo los controles, así que te puedo silenciar en cualquier momento. Y lo subtitulamos. Está todo fríamente controlado. Aquí no se mueve una hoja, así que yo no sé. No, Nico Jarry perdió, loco. ¿Ah? Están informando que ya Nico Jarry perdió. No sé qué es eso, güey. El tenis. Estaba jugando la final. Ah, es una persona. Un saludo a Nico. Como en el nuevo Chino Río o Nicolás Mazú. Bacán que habléis de esas cosas porque yo antes hablaba con el Leo de esas cosas y como él le encanta el tenis, yo siempre pretendía que no sabía nada de tenis. Pero ¿cómo no lo conocí, güey? Tengo un carrete pendiente con el Leo, güey. Saludos a Leo Salinas. Vamos a ver, Rocky. Hoy le debo 10 lucas al Leo, güey. ¿Ah? Le debo 10 lucas. Saludos al Leo. Cágatelo, loco, cágatelo. Ya, y le sigue en la cara y no te va a pagar. No te va a pagar, Juan Perkin. No te va a pagar. Vos camina, ¿no? De paseo, pásame 10 lucas de nuevo. Conociendo al Leo, te las pasaría. Puta de más. Su reacción sería: me di 10 lucas. ¿Te prestes plata? ¿Necesitáis más? ¿Toma? Ya, vamos al primer y único bloque de este programa. Hay una cortina. Es la. Vale, la portada. Oye, gente que dice que no lo notificó. Bueno, que compartan, pues, weón. Compartan, póngale me gusta para que la gente. No, la Pauli se enoja porque los trato mal. Es con cariño, ustedes saben. No, sí, ustedes no les notificó. Pónganle me gusta para que la gente sepa. Ah, bueno, ahora YouTube desactivó la weá que tú le pones me gusta y tuitea, pues, weón. Así que, ¿en serio? Sí, sí, no lo sabré yo. Así que ahora, para la gente que tenía esa opción activada, que ya no se puede hacer, le agradeceríamos mucho si copian el link y la comparten en sus redes sociales. Si quieren o si no, van y le ponen me gusta a este video porque igual lo promueve en el algoritmo de YouTube. Cacha, loco, hoy día, frente a millones de chilenos, weón, tú has regalado un gorro. El basurero incendiado. Te voy a regalar un gorro. ¿Pero ese gorro o un gorro del futuro? No, voy a comprar un gorro. Ah, yo junto gorros. Pues, son esas promesas vacías del sí, de promesa. Claro. Como, como jugaré Shadow of the Colossus. O claro. Leeré It. Cosas así, vacías. No, no, que ya no puedo leer. Bueno. No, pero sí puedo es que alguien prometió leer It hace como 2 o 3 años atrás. Yo, güey. El Roberto me lo prestó, lo tengo hace como 2 años en la casa. Me compré en 1984 y luego ni una hoja. Ni una hoja. Bueno, ni una 1984. Hoja. Sí, como en 1984. Lo tengo en la como leer un suplemento del Mercurio, weón. Oh, loco, no. Bueno, no, entonces no te voy a prestar IT, porque IT, bueno, no, lo veías como, oh, no, esta weón no. Es inculiable. Es de esos, bueno, imagínate, es de ese editorial así. De bolsillo y pesa como 1 kilo. Sí, es así. Es así. De bolsillo. Claro, de bolsillo tiene como 800 páginas, sí, ¿no? 900, creo que una, tiene. Eso es una mala broma, weón. La editorial, es que el editorial partió como broma. Libros de bolsillo. No, pero es que si tú miráis los formatos que no son de bolsillo, son... No, de son libros para leer que así como, oye, ¿tengo mesa para este libro? La cago. No, yo creo que una mala broma así como, oye, vamos a sacar esta versión de bolsillo y la weá, pa, te tira la weá encima. Pero es que querí... De la otra forma tendrían que ser así como 20 libros. Sí, ah, 3 capítulos. Bolsillo, y bien. Juan, por ejemplo, los de God, los de Canción de Hielo y Fuego, los normales, son una enciclopedia, güey. Los del Señor de los Anillos, así una cosa. Sí, pues, bueno. Yo tengo una versión paperback del Señor de los Anillos, de los 3 juntos. Es así una weá. Y una weá que leía así. Qué bonito. Sí, pues. No, es de paperback, es el de bolsillo. Claro. No, el bacán, me lo iba a comprar una de 70 lucas. No, dije no. Brígido. No me voy a comprar algo que tener guardado ahí. Esa hueá debe ser bacán igual. Como que te lo leí como tenés la, que leer en tu estudio. Lo leí como la Torá. Así con una hueá. Gabriel Cornejo dice, Oscar haciendo time. Cosplay de Spanish Baratheon. Ah, loco, pero si yo de cerrado mi pelo, weón. Ha cerrado mi pelo. Vos siempre estáis pelados, casi. Sí, no, pero es un chiste, uno. Oye, igual tengo la forma de mi cabellera de Stanis Baratheon. Sí, sí. Por eso. Tiene un Baratheon, de un pelo oscuro. Oh, bacán, rey legítimo. Ya, pero. Mi personaje favorito. Ya. No, pero maté con sombra, maricón. Pues baila y cara. Melisandre mató con sombra, ¿no? Sombra, el loco, maricón. Tenía la mea waifu, weón. Pero es que estaba poseído por el. La waifu. El dios de la luz. Roberto, ya. Por favor. Nuestro acercamiento, yo creo que se dedica específicamente a nuestro acercamiento a la serie y cómo cómo llegamos a ella. Así que vamos a partir preguntándole a Paulina, ¿cómo y por qué llegaste a ver Game of Thrones? Ah, bueno, sí, para los que no saben, pero ya lo deben haber visto en el título, vamos a hablar de Game of Thrones. Ah, spoilers. A partir de ahora, muchos spoilers. Y luego que no vio Game of Thrones... Que le ponga dedo abajo y se vaya. Fuiste bueno. Sí, también. Podemos hacer igual sirve resumen, para el igual. Engagement, así sí, que háganle, sí, pónganle sí. El dedo que quieran. Sí. Lo importante es que comenten, que están bien enojados, comenten harto que están enojados, esa weá sirve. Ya. Yo estoy súper enojado. Ya. ¿Por qué empecé a ver la serie? Porque Roberto me hinchó un montón. No, yo empecé a ver la serie muy tarde, como en la tercera o la cuarta temporada. La cuarta igual. Y ya, Roberto. Como a mitad de camino. Y un amigo. Me hincharon hasta que me hicieron ver un trailer. Y dije, ay, tiene... No sé, como que no me llamaba mucho la atención hasta que veo a Daenerys en pelota con 2 mini dragoncitos, como de la fogata. Y dije, ah, oh, ¿qué significa esto? Necesito... ¿Qué es esta situación? Y así como que súper inesperado, porque todo era como una cosa medieval, pero... Wea de ñoños. Ah, lo viste así como, es una más. Es una Roberto, más. Dios, una de tu ñoñería. Claro, y vi a esta mujer como en pelota con 2 dragoncitos en una fogata y fue como, oh, creo que tengo que verla. Y así empecé a verla. Pero está bien, pues, viste. Gracias. Bueno. ¿Y tú, Oscar? Yo me acuerdo que la pesqué más o menos igual, como en la tercera o cuarta temporada por ahí. Y de ahí empecé a verla hacia el... De cartón. Y no, que yo no tengo cable, pues, loco. Yo no tengo cable. Ah, le iba a ver así como al a la plaza. No, la bajé después. Pues, al después pub, así a un pub. Te paráis afuera en la mesa. Y un amigo me dijo, oye, loco, sé que no me acuerdo cómo empecé a verla. La BCDIN. Cagado frío. Se va con una báltica afuera en la BCDIN. Y bueno, vino a escuchar en la cuarta temporada la voz de Jon Snow. Oh, qué triste, güey. Fueron leyendo sus títulos. Oye, ¿cómo hablará ese weón? Nunca cachando el tema se de... Se ve que habla súper normal. Claro. Se ve que habla súper normal. Es muy viril. Ah, ya, entonces empezaste la cuarta. ¿Cómo te enganchó, güey? ¿Cómo llegaste? Porque a Dobre le engancharon... Le obligaron a Daenerys y los dragones. O sea, es que no me acuerdo, weón. Me acuerdo que la primera weón que vi fue... loco, ¿sabes por qué? Porque veía a este loquito que venía el Señor de los Anillos y dije, yo, loco, vaya a ser el mismo personaje. Vaya a estar Boromir. Y dije, ya, voy a cacharlo. Te vaya a morir al toque. Sí. Sí. No, y eso me dejó para la cagada. Yo no había visto nada, loco. No vi nada de Game of Thrones. Yo suelo hacer una hueá re mala. Por ejemplo, empiezo a ver algo y me gusta como leer de los personajes. Y me spoileo, weón. Y con Game of Thrones, no. Me parece muy bien, weón. Qué sano, weón. Voy a meter a Wikipedia a leer el plot de la weón. Oh, puta, pues claro, y esto. Y voy a seguir leyendo. Y como que no, y como que no lo leo, no lo, pero a la pasada es así, y este muere y yo, no, weón. Así que ahora no. Quise absorber la serie así. Está bien. Como, y la veí solo. Respondía, weón. Solo, weón. Solo. Dilo con sí. más tristeza, weón. Solo ahí en el ABCD. Solo con una maruchan, weón. Tapado por una frazada. Sí. No, afuera no, de la BCD. Afuera de la BCD. Y yo así, hoy tengo espacio para uno más y nadie llegaba. Bueno, no. Se sentaba tu soledad al lado. Sin notificaciones en mi celular. ¿Y tú, Ro? Yo, a mí siempre me ha gustado HBO, man. Entonces cuando caché que iban a sacar una hueá medieval, te tincó. Como soy pincel para mis weas, me tincó, weón. Pero... Tú con tu Maya Mitril, weón, ahí sentado sí, viendo la weón. Sí, ahí, weón. Yo, ¿por qué no hay goblin en esta weón? De Maya. La dejo de ver. Oye, ¿por qué no hay duende, weón, y elfo, weón? Claro, no, sí, weón, esta weón es light fantasy. Sí, weón. Baja fantasía. Es panormis. Claro. Ay, weón, esa palabra. Ay, trata de política. Nah, para eso ya tengo mi vida, weón. Claro. No, y cuando terminó la primera temporada... quedé con el medio bigote, weón. Así como, ay, ¿tú lo viste desde el primer capítulo, así capítulo por capítulo? No, la primera temporada la vi cuando ya había terminado. Ah, ya. Y, oh, qué buena serie, weón. Esperaré un año. Y no vi la segunda al aire porque me olvidé, weón. Pues como nadie la veía, weón. Ya pasó un año, weón. Nadie la veía, weón. Entonces, no, de hecho, no la comentaba con nadie, weón. En esa época estaba trabajando en el Arsi. Entonces la comentaba con el Vladi. La comentaba, weón. Y el Vladi nunca vi la segunda, weón. Entonces, ándate, váyanse a la chucha, weón. Y en la tercera, cuando terminó la tercera, como que dije, oye, un amigo me dijo, oye, Juan, ¿has visto God, Juan? Y yo, sí, Juan, la primera nomás, sí, Juan. Y me dijo, no, Juan, y me pasó unos BCD. Me pasó unos BCD y me dijo, ponete al día porque va a empezar la cuarta pronto y tenemos que comentar la weá. Y a mí me puse BCD, weón, la weá bacán. Yo tenía un tío, no está en paréntesis, que tenía reproductores de BCD, weón, físicos. Sí, sí, sí. Como muy de Vietnam. Esa es tecnología que quedó obsoleta al mes que salió, weón. Esa weá en Japón se había BCDs, pero como en el 89, weón. Eran como las weas antes del DVD, weón. Los weones tenían esas weas y era como, oh, weón, esta weá ya. Y el que tenía, no podía ser más chino, era una weá de este porte. Y tú lo prendías y eran puras luces, weón, así. Tiene unas luces como por los lados. Y la weá era como, loco, déjame ver esta weá en 480, porfa. En tres discos. Como, qué porfa, bien, que me agarren los subtítulos, weón. Oye, yo empecé en la segunda temporada. O sea, en la segunda temporada dije, oh, mira esta weá. Y vi la primera, bajada, y después la empecé a ver... Pero la segunda la viste cuando ya había terminado la weá. No, o sea, ya. Como que la agarré a la mitad. Ah, ya, buena. ¿Cachai? Empecé a agarrar a la mitad la segunda, y después, eso fue en 2012. ¿Y por qué te tincó? No me acuerdo por qué, weón. Puta, por la espada grande. Por Boromir y... Estoy pensando, tratando de acordarme por qué. Quizás me la recomendó alguien, weón. Como, oye, weón, esta weá como que... Pero la... Lo que me acuerdo es como... Yo soy como en lo que hiciste tú. Así como... Oh, esta guamérica no ve nada más. De esta guamérica. Claro. Hasta que la vea. Claro, sobre todo porque tenía libros. Pues. Parece que me tincó por la dinámica que tenía este guam de... como el paralelo que... Porque creo que vi una guam de Khal Drogo y del guam así como peleando con el guam. Cuando lo cortan, claro. ¿Cachai? Y era como... Oh, qué raro esta guam. Y este guam... Yo en ese tiempo Jason Momoa no era nadie. Este, ¿no? Igual está rico. Igual se rompió. No, y la interacción que tenía. Porque qué macho. Esa escena es terrible. Jason Momoa igual en mino. Bueno. Esa escena es bacán, pues, ¿cachai? Porque tú veías a Daenerys como surgiendo de. Como saliendo de su cascarón, ¿cachai? Así como de. Oye, yo soy una Khaleesi, déjate huear, pues. Y el weón pelea y se lo pitea al weón y todo. Y él saca la lengua, innecesariamente. Sí, es verdad. Porque le corta la garganta y. ¿Te acordás de eso? No, le hace Fatality. Le hace el medio Fatality. No te acordás. Anoche estaba viendo un resumen completo de Game of Thrones. Ah, ya. Porque hay muchas weas de las que no se acuerdan. Quiero verla de nuevo, loco. Quiero la completa, ¿no? La tengo como ripeada del Blu-ray. Onda, cada temporada empieza a 100 gigas. Así que si tenía un disco duro con espacio. Yo tengo pura serie, bueno, porque sé que bajé una wea que decía 1080, pero cada capítulo pesa como 2 gigas, weón. Ni cagando. Nunca en la vida, pues, amigo. No, pues ni cagando. Si el último capítulo que bajé supuestamente está en 1080, bueno, deberían estar en 1080. Pesan así como 7 gigas. Sí, claro, eso sí. Bien, pues, bueno. Pero esta weá de temporada 1, 2 gigas cada uno. Es que a lo mejor te, cagando, es que depende del códec. Si hay X265, puede ser hasta de 1.5. No la entiendo versión. Nada de eso, loco. Solo los pesos de la weá. No te fijas en el peso. Fíjate, si es X265 el formato que dice en alguna parte, si el peso es bajo, no es tanto problema. Si es X264, ahí ya piensa en esos pesos. No entiendo esas cosas, loco. Te voy a mandar los links. Te voy a mandar una captura pantalla. ¿A quién voy a mandar? Si tengo las weas aquí. Está en el disco duro de la Pirate Bay. Me voy a meter. Te voy a mandar una captura pantalla. Pirate Bay. .org. Bueno, y la weá es que, claro, empecé a verla y después, como que la veía, pero la veía como light, como que no cachaba que había libros ni una weá. Y después, cuando me puse a poner con la Pauli, ahí empezamos a verla y ella se puso al día para ver la tercera. ¿Esto fue en 2013? Sí, más o menos. Mitad 2013 salió la tercera. Oye, weón, sé que ahora que me acuerdo, parece que fuiste igual, que me dijo que hubiera que mostrar un sueño. Yo te dije, pues, weón. Sí, weón. Oh. Oh. Yo popularicé Game of Thrones en mi círculo de amigos. Epifanía. Loco. Yo traté y la gente. ¿Por qué será la primera época en que estaba en el departamento? Antes, pues, weón. No, sí, pues, eso fue el 2012, pues, weón. Cuando estaba en el departamento. No, pues, ya, pues, yo la vi entre la tercera y la cuarta, pues. Eso es 2013, 2014. Este igual. ¿En qué? 2017. Ah, no, Brigio, no. ¿El departamento? Sí. El departamento, tú llegaste el 2016, ¿puede ser? Claro, finales del. Fue entre 16 y 17. Ah, entonces no fuiste tú, weón. Bueno. No, no, porque, yo te puedo haber dicho que la viera. Porque llegaste al departamento cuando yo no estaba aquí. Sí, pues. No, tú no estás. Sí, pues. Pero bueno, de que tú estás desfasado en un año. Sí, ¿te acordáis que la otra vez cachamos? Sí, pues. Tú andáis. El Rob pensaba que había llegado un año después de lo que llegó aquí a Chile. ¿Tú llegaste en 2018 acá? Sí. ¿Cómo? En mi mente. Sí, pues, y decía, 2017? No, weón, 2017, weón. No, weón, 2018. Weón, Solidatón fue en 2017. Oh, ni me iba para la cuarentena. Fue acá en ese momento. No entiendo. El Rob pensaba que había llegado un año después de lo que llegó realmente a Chile. Corrí todo un año. Qué rígido. Otra buena que él, obviamente. En Estados Unidos la gente no tiene mucho acceso a sus certificados de nacimiento. Es una weón muy. No es como aquí. El certificado de nacimiento lo tienen para todo. ¿En serio? Es como que tenéis que hacer un hueveo. Yeah. Y pasa mucho que los hueones no saben la edad real que tienen. Oh, es como la antigüedad. Yo escuchaba un podcast de unos hueones y el hueón, por ejemplo, había cumplido 33. Pero no estaba seguro. Y el hueón así como, no, y como que la mamá le dijo, no, encontramos tu certificado de nacimiento, tenéis 34. Chucha. Y el hueón así como, oh, perdí un año de mi vida, así. Su carete de los 30 fue penca, hueón. No. El tenía 31. Claro, luego pero el buen era 30. Sí, pero así, todo eso. Y el buen trataba de pensar y como en ningún momento le hizo sentido en qué momento se le perdió el año. Claro. El buen se perdió un año de su vida. Qué bizarro. En su infancia se perdió. Y esa weón pasa caleta de veces. Ay, no. Oh, la gente no sabe. El buen es que no saben escribir bien su nombre porque nunca han visto su certificado de nacimiento, claro. Y nunca lo han visto escrito. Sí, mierda, weón. Sí. ¿Cachai? Y entonces tú cuando vas a sacar identificación en Estados Unidos te dicen, ya escribe su nombre, lo escribí tú, po. Sí, po. Y no, como se suena, po. Lo vamos a sacar del sistema. Así, no, esa weá pasa aquí, ¿no? ¿En serio, loco? Sí, weón. Qué precario, weón. Es que los gringos, como que esa weá de la confianza con el weón es muy así. Y la weá de los negocios, lo que hablábamos delante, pues, weón. Dice, oye, no me voy a cagar, ¿verdad? No, ya listo. Y no me voy a cagar, po. Ah, esa weá vale. Ahí sí, vale. Sí. Aquí también vale. Aquí no vale, loco. No, sí, pero por ley vale, po. Se supone. ¿En la apretón de mano? Por lo menos hasta el 80, sí. Valía. ¿Pero cómo comprobáis esa hueá, loco? Es que esa es la hueá. Antes la palabra tenía peso en Chile. Bueno, hoy día. Pero en fin. Hoy día, bueno, le hice esa hueá a un cliente. ¿Le diste la mano? Sí, porque le dije, esta hueá vale. Perro. Pero es una hueá que es como de confianza, ¿no? Si no, despide de tus rodillas. Sí, yo voy, igual. Sí, bueno, sí, su palazo a la rodilla, el toque. Chao, con un fierro. Balazo a rodilla, su sacada de oreja, su mordida de oreja, así, pa. No caltró. Su sacada de lengua. Su sacada de tráqueas. Qué origen. Esa weá es como de traficante, esa weá que le sacan la lengua por la garganta, weón. Pues, esa weá de Mortal, yo creo que es de Mortal Kombat, weón. Esa weá es como Ciudad Juárez. No sé si se sacan con la mano, pero por ejemplo, así como en Tijuana, en esas partes, cuando se dan Ciudad Juárez, weón. Sí, pues, le cortan y le sacan la lengua por la weá y le dejan la corbata. Esa también había. Le hacen una corbata. Oh, ¿por qué te fuiste tarro? Oye, veamos Narcotube después, weón. Ya, oye, ya, a ver, y después voy a. El tema dice de cómo recibimos la serie y qué casa, con qué casa te identificas. Esta weá es como la weá de Harry Potter, weón. Sí, weón. Es el fútbol, ¿qué casa era tú? Oye, nunca me metí en esa, weón. Yo seguía la historia nomás. Pero como que. Digo, así, como nunca tuviste preferencia. Por ah, Stark me caían re bien, weón. Eran del norte, los locos con frío hacían todo, weón. Los buenos eran hijos del rigor, weón. El otro weón ahí calentito, weón. En King's Landing, weón. Los sueños siempre son. No, los otros weones con nieve, loco. ¿Cómo obtenís comida en nieve, weón? Los locos la hacían, weón. Así que su weón me cae mejor. Los Stark. Sí, los Stark. A mí, en la primera temporada ni una, weón. Pero después de la segunda, es que en la primera temporada igual me caía bien el Rey Robert, weón. Sí, los Baratheon son. Sí, como, pero es que era solo él. Pues en la segunda, cuando salieron los demás Baratheon, igual. A mí me gusta la casa Baratheon. Sí, era más bastante, weón. Bastante, weón. Sí, hasta que, bueno, Stannis ahí como que se equivocó un poco. Se equivocó un poco. ¿Un poco? Poco. Los demás son inventos de la izquierda. ¿No? ¿Y sí, de hecho, yo me mandé. Igual yo le decía siempre a Roberto que yo no, o sea, fui pseudo, o sea, cacho un poquito el Señor de los Anillos y para mí los Baratheon eran muy como los humanos. Ya, te cacho. Como que muy humanos. Por eso Stannis se pega esa patina al final, porque es súper humano, como que claro, no es que se equivoca, sí. Claro. A mí siempre me gustaron los Greyjoy. No siempre, porque Tion es un imbécil al principio, es un estúpido. Y no es el único que sí, sale al principio. Pero igual yo lo sentía, se parecía mucho a un primo mío muy cercano, su personalidad. Ah, ya. Y su personalidad, weón. Y después caché que la isla del hierro, sí. Todo, caché, y yo soy del sur, se parecen un poquito a Chiloé. Y no sé, son como del mar, a mí me gusta andar en bote. Ah, ya, como su que... personalidad es como un poco borracha y peleador. Y dije, oh, soy Greyjoy. Una Yara cualquiera. Sí. Sí. No, yo como sí. Que al principio me identifiqué como tal, pero con Baratheon, pues, weón. Porque el weón como gozador, así, pero con el rey, pues, weón. Sí, después los Baratheon eran como weones, como nobles, pues, weón. Los nobles de mundo no tenían nada de noble, sí, era un guerrero, pues, weón. Sí, pues, loco. Si los lo Baratheon estaba ahí, pero loco. Así como, puta la pena, tengo que estar aquí sentado, weón. Vamos a cazar un jabalí, sí, weón. Sí, weón. Sí, weón, vamos, que los locos querían puro vacilar. Pero vamos a chupar, weón. Sí, pues. El loco quería puro vacile y el loco está haciendo los corones, weón. De las otras casas, no sé, yo creo que... Los Stark era como muy evidente que eran como los protagonistas. Mm. Ah, sí, te parecía. Para mí era como, oh, son los héroes. Es que el protagonista Ned era Stark, pues. Sí, pues era siendo por ahí. Oh, era un protagonista, ¿cachai? Mm. Y de las casas posteriores siempre me gustó los Tyrell. Lo encontraba una casa interesante porque, bueno, como es parte de la magia que tiene Game of Thrones, es como basada en un matriarcado. Sí, chulo eso. ¿Cachai? Mm. Olena Tyrell es un personaje súper potente dentro de la wey que se los pasea a todos los weyes. Sí. A hacer si se la pasea hasta el último día. Po, de hecho, son Olena está como a la par con Tywin, pues, casi siempre. Sí, po, todo el rato. ¿Cachai? Y los Lannister, como los hijos, van en callampa, pero Tywin Lannister es como mi personaje favorito. Sí, Tywin es bacán, loco. Pero con genocida, wey. No está madre. Como todo. Exacto. No, genocida, es verdad. Hasta Robert, es verdad. Pero el gran problema de Rick Roberto era pegarle a su señora, weón. Esa weón no está bien, hermano. Pero al menos no se la violaba brígidamente. Pero también creo que se la violó, weón, un par de veces. Se la violaba viola. Pero eso tranqui, es lo que decís tú. Exacto, no como al nivel de los otros, ¿cachai? Igual, Robert igual, era claro. Como. No era como Khal Drogo. Claro, no. O no era como el Ramsay, weón. Oye, sí, no sé, mira, no sé si esta cuestión salió en la serie, ¿eh? O si era solo los libros, pero que mencionan esta cuestión que la Cersei dice, nunca vamos a acostar con este weón. ¿Es de los libros o es de la serie? No es de la serie. De la serie. Ah, lo llevan allá. Que como que fueron los hijos y chavas. Yo creo que la Cersei las agarró rara. Que fueron los hijos. Es que la Lina Hartley, así se llama la criatura, ¿no? Sí. Es seca, weón. Es muy buena. A mí no me gustó hacia el final, loco. Hacia el final no me gustó ella. No, pero es que, bueno, la actriz. Al principio me gustó mucho. Es magnífica, güey. No, ella es una actriz. Después no me gustó mucho. Yo creo que la gran gracia que tiene Game of Thrones es el cast. Pero yeah, totalmente. Sí. Totalmente. Ya, yeah, a ver. Hablemos un poco de. Como los hitos de las primeras temporadas. De la parte buena, de la primera, claro, mitad buena. Acá separamos de la 1 a la 4, porque es como el gran arco de desembarco, es como donde se cierran los primeros grandes arcos antes que se introduzcan casas nuevas, personajes nuevos. Claro, es como el Juego de Tronos chiquito, claro, digamos. Claro, como el primer round del Juego de Tronos, claro, que cierra la cuarta temporada, es cuando Tyrion se va, básicamente. O sea, ya, claro, ya desembarco ya, el rey. Ahí es cualquier otra weá. Sí, pues ya se cerró. Ahí el mundo se abre. Exacto. Se expande los horizontes. Es cuando un juego, cuando puede ir a los otros lugares. Es cuando Arya también se va, ¿cachai? Claro. Pico, todos se van a algún lado. Esto es Los Santos. Claro, de Los Santos. GTA. Ah. No, después va a ir a San Fierro y la wea. Dorn es San Fierro, la wea más corneta. No era necesario ir. Oye, pero Dorn, tú que leí los libros, Dorn juega un papel importante. Dorn es bacán en los libros. Los libros bacán, pues, weón. Ellos, los Martell igual me caen bien, loco. A mí no. Me gusta la serie, no. ¿Pero no te gustó Oberyn Martell como personaje? Es que Oberyn es Oberyn, pues. Es que el Oberyn de la serie es el Oberyn de los libros, pues. Oberyn Martell es bacán, güey. Sí, pues. Ah, como lo escribieron bien. Es que es el Oberyn de los libros, sí, pues. El problema es el resto de la familia. El desarrollo de Dorn. ¿Cachai que Oberyn Martell, el actor que Pedro Pascal, que es chileno? O sea, chileno. Es chileno como Hurley, pues, güey. Vivió hasta los 2 años en Chile. Pero luego habla rey en español, loco. No, pero no habla como chileno. Pero venía todas las vacaciones para acá. Yo sí, le es como el primo gringo. Claro. Venía a tomarse su balón con vino a Cartagena. Claro, claro. Es como mi hermano. Su compraba sus palmeras. Claro, es como mi hermano. Chileno habla español y toda la weá, pero eso no es chileno. No. ¿Cachai? No, habla un champleado. Ah, sí. ¿Cómo Oberyn Martell, pues? Se le va la chucha a los artículos, pues. Ah, ya. El loco pronuncia las S. Ah, no, no, los sí. artículos así como la planta. ¿En serio? Los artículos. Pero si los gringos no tienen eso, pues, no, rígido. Los gringos son, son prácticos para todo. Hablan, ¿no? Claro. Qué loco. Este, bueno, la weá es que Pedro Pascal una vez lo entrevistaron y le preguntaron de dónde se había sacado el acento. Y el weón dijo: yo imité con el acento que hacía mi papá cuando nos hablaba en inglés. Entonces, el acento de Dorn para la serie es el acento de un chileno hablando en inglés. Bacán, me encantó. Yo pensé que era su acento normal. No, bueno, pero coqueó por eso. Inglés. No. Bueno, me sorprendió. Yo quedé para cagar. Me dijeron: no, Pedro Pascal, el chileno que interpreta. Y el buen hablaba así. No, como... el buen habla inglés. Habla como gringo. Nativo. El buen habla como un gringo cualquiera. Así, bueno, y es un gringo de California. Así, ese es su acento. Tú lo, no lo mirás y te decís: ah, buen gringo. Qué buena. El acento es la voz de su padre. Del señor Pascal. Claro. Que hablaba. Balmaceda con... es su apellido real. Ah, Balmaceda. Ah, sí, Paulina leyó un extenso reportaje, es que la sobre él. De él es seca, es como una ejecutiva súper alta de, no sé, de Netflix, parece, no sé, voy a inventar, pero después llegó ella a HBO, como así, productora ejecutiva bacán. Y justo a él le dieron el papel. Oh, yeah. O no sé cómo era el asunto, la cosa es que él no quería ser como involucrado con ella para que no dijeran que la hermana le consiguió la pega. Entonces se cambió el apellido. Pedro entonces Pascal, no es Pascal, es Pedro Balmaceda. Pedro Pascal está viendo esta transmisión ahora y está, Balmaceda está tratando de bajarnos de presidente Balmaceda. No, revelen eso. Pascal Balmaceda, ese. O sea, no, no, me refiero que es de más que pariente de Balmaceda, sí, el presidente. ¿El presidente Balmaceda? ¿Qué otro Balmaceda hay? Yo no lo conozco. ¿Pero si él murió? ¿Pero murió sin hijos? Debe tener primo, por amor. O primo, o hermano. O hermano. Yo no conozco la progenie de Balmaceda. Oye, si Pedro Pascal no hubiera salido en Game of Thrones, hubiera sido como nuestro Arturo Prat del reality de 1810. Así como tenemos este weón que es familiar de Balmaceda, weón. Y bueno, este era el familiar de Arturo Brasco, bueno, weón. Y bueno, terminado, weón. Entonces, bueno, qué bueno que le fue. Mira, 1810, loco, weón. Ya, entonces. Pasemos rápido por temporadas. Pues, la primera temporada que culmina. O sea, es todo el arco de Ned Stark. Claro. De toda la intriga de los hijos. De los no hijos. Detective Ned. De Detective Ned. El peor detective, weón. Le cuenta sus pistas a los weones. A su enemigo, weón. Es como Jack se quería el destripador. Es bacán. Entrégate. Claro. Es bacán el como la temporada, en la historia que te cuenta. Te demuestra que lo que, para mí por lo menos, lo que está haciendo, está estableciendo que, a diferencia de todas las otras epopeyas de fantasía, aquí ser honesto y ser el bacán no sirve de nada. No. Y lo único que hay a lograr es que te corten la cabeza. Sí, al toque. ¿Cachai? Porque Ned es como, no, yo soy el honesto y voy a lograrlo, y al final. Y adiós. Eso demuestra de qué se trata la serie, el toque. Es como de cuando muere Robert y está con el papelito que le escribe Robert al final, ¿te acordáis? Y la Cersei pesca el papelito y lo quema. Pú, claro, tú decís, ah, ya está la weá. Como tu escudo era un papel. Y eso tu va escudo, a ser novia, se lo rompe. Va a ser rey. Sí, bo, y Paisel dice, pero era The King Hand Writing. Sí, bo. Y la reina así como, no, era un papel culiado nomás. Brigida, ya no. Me decía a mí, a Cersei Lannister. Ya, hablen entre ustedes, yo me imagino. A mí, ya, no sé. Igual. Y yo cuando vi la primera temporada, no sé si voy a decir algo correcto, pero yo la vi para ver la escena de Daenerys, y la voy a pasar en el último capítulo. En la última escena. Todo el rato esperando ese momento y pasa al final. Bueno, pero fue bueno porque me enteré de todo lo demás y me enganchó. A mí me enganchó el toque y la trama política de la weá, loco. Con esta weá, el preparar, el planificar, weón, de todo eso, bueno, a mí Varys, loco, al toque yo lo amé así. ¿En Varys serio? Y a Littlefinger. No, yo nunca le caché la bola al Varys. Me encantaron, loco. Yo no. O sea, hasta la última temporada empecé a cachar. Ah, este pelado igual es como. Es como neutral. Un tipo. Loco, se movían re bien. Sí. A mí Meñique me gustó al toque, loco. Meñique sí. Me gustó al toque. El toque. De hecho, cuando traiciona a Ned fue como, bueno, por Perkin te pasa con Ned. Por incrédulo. Por inocente, pues, bueno. Y sabes que yo ahora por ejemplo la última temporada cuando la estaba viendo con un amigo, me daba baja porque este weón la veía porque era como, no, es que es como medieval. Y yo, pero weón, te has perdido lo mejor de la serie, weón, donde te enfocan puras weas, por loco. Qué más, weón. Si weón, la wea bacán de Game of Thrones es el Juego de Tronos, pues, weón. Sí, pues, weón. Sí. Y el loco así como, no, piola. No, a mí igual, porque... Pepe, weón, se está ahí viendo, weón. Weón bo. Igual cuando lo empezamos a ver de nuevo, lo que me gustó mucho, bueno, como de mis personajes favoritos es Sansa y Jaime, y es heavy cómo empiezan. Sansa es una pendeja sí, apestosa, como que se cree princesa, es apestosa, como malcriadísima, Y Jamie es un weón así como, no sé, como que me recuerda como a Luis Miguel. Como que se cree, se jura bacán y es como súper, como zorrón. Es como el y me encanta cómo termina tan distinto. Es como ni cagando te imagináis lo que les va a pasar después así. No, a mí nunca me cayó bien Jamie, weón. Es que era un estúpido, po. Sí. Pero después es que es loco cómo crecen, heavy, sí, es bacán. Sansa me gusta, que le da su historia. No, Sansa es tremenda, weón. El de Jamie igual es bacán, pero igual me da pena por su final. Pero ¿qué otro buen penca? Rob siento que no explotó bacán. Como Rob Stark. No, porque no, yo sí, weón. Me gustó. Ella, bacán, weón. Me gustó su parada de matrasca, weón. Onda, quédate aquí, weón, vos vela. Y cuando después se va, oye, a avisar, oye, sé qué pasó esta weita. Me gustó que el protagonismo estuviera en ella, weón. Que ella era la que llevaba la noticia y toda igual, la weón. Igual, si uno la piensa desde. O sea, no, desde el principio no fue tan así. Pero igual había mujeres súper fuertes. O sea, Catelyn era la fuerte de la primera temporada. Era súper. O sea, si lo ponía al lado de Ned, Ned es un tipo como un peluche, weón. Catelyn era la como. La fuerte. Sí, weón. A Ned tú lo quería abrazar, por loco. Hoy loco no te llevas para el sur, por quizás loco. Quizás Ned era resumido porque como que tenía este como cosa en su mochila que era como, le puse el gorro a mi mujer. Y uno igual como que lo jugaba, yo lo jugaba por eso. ¿Lo jugáis a Ned? Un poco, porque tú decías, le puse el gorro, por eso el loco está en sumiso. Oye, donde caché el primer capítulo hace poquito, caché ese odio que tenía por Jon Snow, weón. No me acordaba esa weá. La Catelyn Sibu. Sí, lo digo. Era esa mirada, culiada, de ándate, weón. Era una heavy porque para mí ella era una persona súper maternal y Jon Snow era como un pendejo, como no lo tratís tan mal. Sí, déjalo viola, loco. Si el loco no hizo nada, déjalo viola. Déjalo viola. El loco nació nomás. No, nunca me gustó. ¿Te gustó cuando sacó la polera, como a todo el mundo? No. Cuando mostró el poto. Es que... pero eso fue como en la séptima. Sí, po. Poto con aire. Buen potito, buen potito. Me gustó el Caldrogo, o sea... De más. Caldrogo en mí, no. Obvio que sí, po. Es como buena onda en Momoa, weón. Sí, es buena el actor... Y el loco prendió caleta con eso, weón. Con esa persona que prendió caleta, weón. Eso es Aquaman gracias a Caldrogo, weón. Oh, Aquaman, qué malo. Ese weón nació para interpretar a Caldrogo, weón. ¿Para qué estamos con weón? ¿No había otro actor? Sí, porque hablaba poquito. Hablaba caleta, loco. Hablaba Rocky, weón. Ah, pero el loco no... Ah, ya. ¿Tú cacháis que... cuando te mandé el video, ¿te acordáis? Sí, el del weón que creó el Dothraki para HBO. Porque es un lingüista. Porque en los libros el weón dice como... Hay como dos Dothraki. Sí, está escrito en Dothraki el libro, weón. No existe el libro, weón. Claro. Yo tengo recuerdos re vagos de las primeras temporadas, weón, porque no lo... No, bueno, la caleta, tiene caleta de diálogo. Y ahí el buen que decía que Momoa, por ser el Hal, hablaba, tenía una entonación distinta. Como que las palabras las terminaba distinto. Entonces él no hablaba el Dothraki como todos, él hablaba distinto. Y es una weá que era como Momoa. Alto Valirio, bajo Valirio. No, el buen explicaba que era como porque el buen era choro. El buen habla así porque por es su cargo, yo hablo como quiero. Tiene un acento particular, ¿cachai? Buena. Oye, qué detalle bonita. Eso me gusta. Yo no voy a abordar eso. Ahora que voy a ver de nuevo la primera temporada, voy a fijarme en eso. Sí, pues, mi sol y estrellas, po. Oh, qué bonito. Puta, la gente se olvida que Caldrogo es un violador, weón. Sí, eso, weón. Es que porque es Caldrogo, weón. Sí, como que... Si fuera el tío Greyjoy, claro, se parece que le corté el látex. Si fuera Euron, weón. Pero no, la gente se olvida que el weón... Pero te la presentan dentro de una cultura así, weón. ¿Cachai que...? El otro día estaba viendo weá y la Emilia Clarke contó cómo se había conocido por primera vez con Khal Drogo. Weá. ¿Tú que has escuchado esa historia, no? Están en un hotel, en un lobby de un hotel. Y la mina estaba sentada como parada. O sea, y el weón, y la mina escucha un grito así como ¡Wifi! Como esposita. Y el weón sale corriendo y como que la agarra a la mina en el aire así. Y le da un abrazo. ¡Qué miedo! Y ese weón mide 1.90 m, pues, y la Emilia Clarke es de este porte, weón. En las últimas temporadas, cuando salían todos alineaditos, estaba como el enano Emilia y todos los demás. Bueno, como solo un poquito más. Mira, que bajita, pues. Si te fijas en las primeras temporadas, cuando la están elevando a hacer la calici, siempre los tiros son de abajo, pues. Para darle una grandiosidad que no tiene porque mide 1.60 m o 50 y tanto. Igual quiero mencionar algo de la primera temporada antes de que avancemos, que es una de mis muertes favoritas. Yo creo que está en el número 1 del ranking. Y es cuando le tiran el oro. Ah, Viserys. A Viserys. Bueno, qué gran Viserys era como el pico. Sí. 1.57, mira, claro. Mira, es un llavero. De pajita, po, güey. 1.55, Arya. Sí, pero es que la Maisie tiene que ser... niña aún. Sí, po, no, y ya no va a crecer más, pero como que el personaje igual encaja, ¿cachai? Porque si hubiera sido esa, mira, si hubiera sido como Bran, claro, es un problema, bro. Sí, es, claro. Porque es como, oh, Bran tiene. Bueno, ¿cuántos años han pasado? 15 años entre una temporada y la otra. Sí, por suerte está en silla de ruedas, la cagó, porque ese weón es muy alto. ¿Cachai? Porque Bran era un niñito, pues, weón. Y después era Bran, pues, weón. Ay, Bran, qué feo, weón. Qué feo ese loco, weón. Eso pasa cuando los niños son lindos. Pero loco, ¿cómo se llama el cuando Larry, los niños tienen cara como Larry, de niñito de Robert, son raros, Robalito, pendejo, Robalito, sí, po. Él quedó mino ahora, po, salió y dije, oh, este loco, glow up, glow up. ¿Quién? Ah, sí, po. Robalito. Loco, duro, pendejo. Que se mandó un, como decían, un glow up. No, weón, un long bottom, el weón de Harry Potter. Ah, que ahora es Terrell Mino, el gordito de Harry Potter. De Bill. Terrell Mino, así. Como el de Stuart Little. Ese weón. El de Stuart Little. Ese weón es horrible, po, weón. No, loco, tenés que verlo ahora. Mira, no, pero es Mino. Así, po, weón. No, velo, velo. Sí lo he visto, pero es así. Pero Mino. Tiene cualquier caluga ahí, así. Es como, ay, qué musculoso tu niño. No, es mi esposo. Tú, ah, tu guagua musculosa. No, pero lo que comentamos con la Pablo, los niños que tienen caras como de niño para la tele, cuando adultos son, sí, todos raros. Mira la Maisie Williams, po. Sí, po. Maisie Williams, yo la encuentro linda, ya, loco. Pero ¿sí? No es una cara, no es como Sansa, po, weón. Es que su estilo, es bacán, de Maisie Williams. Estamos hablando de su cara. Sí. Olvídate de que tú sabes quién es Maisie Williams. Mira ese rostro, con los ojos grandes. Una guagua, es una muñeca. Ay, yo nunca había cachado que era como cara de muñeca, po. Nunca he visto como. Tiene cara de una muñeca, igual que el weón de Bron, o sea, de Bron, de Bran. Bran, Bron. Era un niñito muy bello. Bran. Pero cuando era primera temporada, sí, cuando era niñito. Oh, después como que le sacaron, no sé, le sacaron la chucha, loco, y se hizo mucho callocio por aquí el culiado. No, no sé, es que el buen tiene de ser igual a su papá o a su mamá. Sí, molado. Tiene esos rasgos muy marcados. Sí, bueno. Sí, pero en fin. Oye, Viserys, weón, esa parte es bacán, loco. Sí. Yo creo que es mi corona, weón, quiero mi corona. Eso es el capítulo 6, de hecho. Le vamos a dar tu corona. Por eso Khal Drogo es Khal Drogo, weón. No, y por eso Daenerys, weón. No, también, pues, pero me refiero a que la gente lo recuerda porque el weón hacía todo por su Khaleesi, weón. Por todo violador y todo, pero. Sí, pues, si la gente. Hay que decir que los libros, weón, no se la violaban. ¿No? Quiero marcar esa línea, no, en contra de HBO. Sí, ah, alguien no había preguntado si queríamos spoilear los libros igual. No, porque yo puedo spoilear lo que leí, que no es mucho. No, pero lo que sea diferente, oye, a la serie. Vamos, ¿no? A hablar dice, de la serie. Sí, al final la voy a hacer todo de la serie. Quiero hablar de, ¿cómo se llama la que Lady Stoneheart? ¿Se llama la...? Ah, sí, po. Ah, esa weá, sí, po. Ahí no va a rebuena aquí, weón. Es que está lleno de personajes. Está lleno de personajes que no salieron, weón. El otro día Ron me dijo una weá que lo encuentro mucho sentido. Que era porque onda, ¿por qué no terminé los libros? Loco, termina, estáis viejo, weón, te voy a morir y no terminé los libros. Y Ron me decía, es que loco, este weón. La weá partió como desde acá y la weá está así, weón. Como ahí demasiado, weón. Sí, y el loco está como, oh, ¿cómo terminó esta weá? Oye, y aparte que George Martin yo no tenía idea, ahora investigando con el tiempo. El weón, uno cree que lo único que. No, es que no es como Tolkien. Que Tolkien, ¿qué hizo Tolkien? Escribió el Señor de los Anillos. Ay, ¿qué más? El Silmarillion, que es como la weá del Señor de los Anillos. Ay, ¿qué más? Esta otra weá que es también del Señor de los Anillos. George Martin hace 200 weas. Ah. Sí, bueno. Tiene una saga, tiene como 50 libros. Tolkien se demoró como 15 años en terminar el Señor de los Anillos. Escribe libros, weón, de otras mierdas, escribe cómics. El weón hace un montón de weas. Game of Thrones es como una de las weas que hace. Es una de sus weas. ¿Cachai? Porque el weón empezó en los cómics. Que escribió cómics mucho tiempo, escribió televisión también. Escribió La Dimensión Desconocida. Qué prolífico, y uno. ¿En serio? Sí, sí, el güey se salió de la tele porque lo limitaba mucho. Por eso puso a escribir el libro. Pero si por eso, bueno, tú leí los libros de God y las weas están copiar y pegar para la tele. Por eso la primera temporada y la segunda temporada son tan iguales a la serie, bro. O sea, a los libros, weón. Bueno. Porque Juan escribió pensando, sí, cada capítulito termina con un cliffhanger, ¿cachai? Es su escuela, po. La escuela de tipo, esa más puro oficio. Sí, es puro oficio. Claro, ¿cachai? Los libros no son así. Entonces, claro, cuando la gente dice, no, porque este bueno se dedica a escribir la weá, porque loco está haciendo otra weá también. Porque está ocupado. No, no, y porque la weá cuesta, weón. Sí. Tiene que terminar la weá. Juan tiene que cuando... cuatro pilotos corriendo en HBO, un piloto de Hulu, de weas con Game of Thrones y otras weas que no son de Game of Thrones. Ah, de spin-offs. Hay dos, creo que son tres spin-offs y el otro es otra cosa. ¿De qué son los Wildcards? El primero es de la weá de La Larga Noche. De La Larga Noche. La weá hace como 600 años atrás. Oh, ya. Cuando construyen Winterfell y toda la weá. Oh, buena, loco. Buena. Buena. Igual a mí me da susto. Así que sea mala. Que se transforme en lo que fue la última temporada. Bueno, no, Oscar, yo no estoy. Oscar, no soy de tu team. Onda. Si No puede ser así porque no hay libros. ¿Cómo? No hay libros de La Larga Noche. Por eso, y la última temporada... Pero no es, que, es que no se puede... Pero es que no hay libro, no hay personaje, no hay nada. No se puede convertir en algo que nunca va a ser. No existe el libro de decir, oye, la página, como el hoyo, no es como estos libros que no existen. No, pero si con la última temporada yo no digo así claro, como... Claro, no hay punto de comparación. No, no comparo con libros. Ah, ya, pero es que hay gente que sí. Pero es que la... Pero si no hay libros para la Pero es que las primeras temporadas son los libros, pues. Entonces, ah, sí, inevitablemente tú decías, oh, es que el Tyrion en la temporada 2 no era ¿quién así. ¿Quién la escribe? La showrunner era una loca que fue guionista de una mina. Sí, pues ya no están los mismos. ¿Y en qué, en qué temporada? Creo que fue guionista como hasta la quinta. Ya, piola. Sí. Oye, y pasando ya a la segunda temporada, porque la primera temporada, la muerte de Ned Stark en el capítulo 9, después los desenlaces. Capítulo 9 es bacán, loco. Igual que heavy, porque yo... La muerte de Ned es bacán. Como recordando, pienso que la muerte de Ned Stark fue en el segundo capítulo. Como que fue el toque para mí, fue como, ¿qué? No puedo creer. Es que está tan bien escrita esa weá que es como... Y aparte que todos vimos esa weá binging, la mayoría. No, nadie la vio semana a semana. Sí, po. Sí, la viste así como en dos fines de semana. En un fin de semana. Obvio, sí. Sí, entero viendo. Sí, bueno, tiene esa weá de verla que querís seguir viendo, querís seguir viendo. Querí seguir viendo. Claro, entonces, quiero más, dime. Y como nosotros no tuvimos que esperar semana a semana, se siente que todo pasó muy rápido. Mm. Claro. Pero cuando es toda esta cuestión de, oye, bueno, Ned lo va a lograr, vos lo va a lograr, ¿no? No lo logró nada. ¿Cachai? Y de ahí le demuestra porque tenéis todo el arco, que todo pasa muy rápido, pero de Joffrey un pendejo de mierda, a Joffrey es el rey. ¿Cachai? Claro, man. Y a Joffrey tú lo odias desde el principio, pues loco. Es que odiable. Ese personaje estuvo muy, el cast de ese bueno estuvo muy bien. Ese actor es muy bueno, weón. Sí, bueno. Dijo que no iba a actuar nunca más. Sí, se retiró. ¿En serio? Mm. Sí. Después de God se retiró. Hicieron un muchacho. Alcanzó su pick al toque. Oh, qué brígido. ¿Qué haces después de ser Joffrey, weón? Solo Joffrey, po. Le dio una weá más brígida, po, weón. Es que no podís. Actuáis de malo. Como esto, tú, hay caleta, weón, es que vos lo veis de malo, ¿no? Yo creo que el weón. Era un muchacho nomás, weón. Debe haber encontrado plata y para poner su negocio, dedicarse a otra weá. Quizás le interesan otras cosas. Si era un cabrón, era un niño, weón. Sí, porque era rey. Joffrey ahora vende carne. Eso, en un año se transformó en el weón más famoso. En un par de años se transformó en el weón más famoso de y más odiado. De la tele y más odiado. Loco, le gritan weón en la calle. Mató a Ned Stark, weón. Joffrey culiado, marica yampa. Oh, yo fui. Sí, pues, fui. Si loco le dicen así como ya loco, confiesa y te salváis así. Y después, no, mátenlo, que eres la cabeza. Oh, Joffrey culiado. No, es bacán, es bacán ese momento, weón. Cuando todos traicionan a Ned Stark, es bacán, loco. Ahí como que se ve lo que. Porque el agua se llama Juego de Tronos, weón. Porque va Varys, ¿cachai? Varys le dice como, weón, hay que hacerla por este lado. Baelish le dice, hay que hacerla por este lado. Y a la hora de los cubos se muere el rey Robert y es como, este weón ya. La mano del rey es weón poderoso, weón. Sí, weón. Pero Ned Stark solamente era poderoso porque el rey era su amigo, weón. Entonces sí, se murió el rey, chaval, este weón vale callampa. Todos lo traicionan, weón. Ned no jugaba. Ned era. Claro. No jugaba el sí, juego no jugaba. De si igual hubiera jugado, se debería haber aliado con Stannis. Por eso, él era demasiado ético. Y por ejemplo, en la escena cuando lo matan, cuando lo ejecutan, el weón, yo no tenía idea, lo vi en, como que lo leí, no sé si en Reddit o en alguna parte, que el weón empieza a hacer como una como un rezo. Sí, pues se ve unos rezos. Y el weón habla de Baelor. Baelor es el dios. No, Baelor era un rey muy santo. Esa es la weón, un rey santo. ¿Cachai? Y es como el weón al que está en la iglesia, el septo de Baelor que explota en la secta. Es por ese weón, ¿cachai? El weón le reza a Baelor única y exclusivamente porque el weón ve que Arya está en la estatua de Baelor. Y para que el otro weón, que no me acuerdo cómo se llama, el de la noche, el weón cacha que el weón habla de Baelor y el weón mira la estatua y ve a Arya y se la lleva. Ah, qué buena. Y esa weá son 2 segundos de. De miradas, buena, de corte, de edición, que el weón está hablando, corte al weón, corte a Arya, pum, listo, ahí está. Ah, qué weón. Ese es por eso el weón no, le rezó a Baelor. Es muy fino. Porque el weón no es un weón, porque el weón... El weón cree en los dioses antiguos. El weón cree en los dioses antiguos, no estaría ahí con Baelor. Si Baelor fue un rey Targaryen, weón. Entonces, ¿por qué le está rezando a Baelor este weón? Es un mensaje. Ah, qué buena. Oh, qué buena, loco. ¿Cachai? Oh, qué buena que voy a verla de nuevo. Esa escena es terrible bacán. No, sí, es bacán. Heavy cuando uno la ve de nuevo porque veis muchos detalles que sí, como que... Esas pequeñas sutilezas sí, de guión. Por ejemplo, al principio, loco, me acuerdo cuando la empecé a ver, no cachaba una, pues, weón. Era en esta época, eso fue antes y después de cuando empecé a ver, weá. De cuando me empezó a gustar lo audiovisual, pues, weón. Ah, ya. Yeah. Entonces fue como una época pre, pues, weón. Ahora lo quiero ver, pues, hasta así, aguja. Bueno, y después, bueno, ahí después ya en la segunda temporada se empieza a abrir el cast, obviamente. La primera temporada sí, es bien limitado. Íntima, digamos. y se introducen los Baratheon, los supuestos hermanos, herederos, los reyes legítimos. Los reyes legítimos luego de este descubrimiento a boca cerrada de tragasables, como le dicen. Porque claro, al final, para la gente que no sabe o no se acuerda, a Ned Stark lo matan porque descubre que Joffrey no era el hijo, no era hijo de Robert Baratheon, po. Porque el weón hizo un estudio genealógico. Pero bueno, el genetista de la Edad Media. El genetista de la Edad Media, porque el weón descubrió así como los genes recesivos por leer una weá en un libro. Ah, y ahí apareció. Ahí fue cuando va a ver a. Porque el weón está leyendo. No sé, Pedrito Baratheon, Black of Hair. Y el weón dice: llega Joffrey, Gold of Hair. Y el Golden Head. Dijo. No, pero acuérdate que el weón también había contrastado evidencia yendo a ver a los bastardos de Robert, weón. Ah, verdad. Ah, verdad, que porque, ahí se encuentra con Gendry, porque, ¿no? Si esto es una weá con Varys, pues de que Varys le dice, lo último que hizo Arryn, Jon Arryn, fue ir a los burdeles, weón. Y el weón así, no, Jon Arryn, weón, primero era entero viejo, weón. Y segundo, era un weón noble, ¿por qué iba a ir a los toples, weón? Sí, y el loco cacha yendo a los lugares y viendo a las personas, no, si la mano del rey vino acá, habló con este muchacho. Y el weón cacha, pues, oh, ¿y tú quién es tu papá? No, no tengo, y la weá. Ay, te parecís caleta, mi amigo. Claro, Gendry. Sí, pues, y ahí, contrastando evidencia, el libro, matemáticas. Y todos los hijos son re rubios, po. Sí, igual al papá. Tomen también, por lo menos. Sí, sí, igual al Tomen le faltan tablas. Bueno, en el libro salen más bastardos, po. Sí, de más. Salen muchos más, y entonces igual tiene como más evidencia, po. Y de ahí, Cersei los manda a matar a todos, po. Sí, pues los manda a matar a todos. ¿En serio? Sí, en el libro, ¿Y en la serie también, po? En el libro los manda Joffrey. Ah, ya. En el libro de Joffrey. Ah, porque Joffrey sabe que no es hijo de su padre. Joffrey los mata, Sí, o cuando de frente, pues. Joffrey los mata, Ah, pero en el libro sí, pues el libro nos mata, es que matar, serie, no, los mata él. Pero es que en la serie no cacha, pues. No, pues. En la serie Joffrey no sabe que no es hijo de. De hecho, tiene un diálogo re bueno con Tywin por lo mismo. Eso no existe en los libros, pues. Ah, ese porque no tienen capítulo ni Joffrey ni Tywin, pues. Ni Cersei. Verdad que son desde perspectiva. Sí, de puntos de vista, pues. El weón le dice, no, mi papá era un verdadero rey. Que era guerrero. La guerra, no como tú, que estaba ahí escondido en Castle Rock. Sí, po. Y ahí donde Tywin lo manda a acostarse al rey. El rey está cansado. Le dice a Cersei, el rey está cansado. No estoy cansado, weón. Si le dice, no voy a ir a acostar. Ahí se va a acostar, po. Porque Tywin es Tywin, po. Oh, la weón, no sé si te lo conté. En la escena donde muestran por primera vez a Tywin Lannister hablando con Jaime en una tienda de campaña, el weón está como faenando un ciervo. Está desollando un ciervo. Ah, verdad, sí, me acuerdo de eso. Ese ciervo es de verdad, weón. Oh. Esa es la primera escena que grabó Charles Dance, weón. ¿Cachai? Oye, y los productores le dijeron, oye, ¿tú eres vegetariano? Y weón dice, no, ¿por qué? No, es que puta, tenemos esta escena y te tinca desollarlo de verdad. Te molestaría. Y el weón, ya. Y le hicieron un tutorial de una hora, un carnicero. Oh. Fue con el ciervo, le mostró y el weón lo hizo en una toma. Oh, qué seco. Oye, ese actor es muy bueno. Charles Dance. No, y aparte lo simbólico que es que sí, el león esté desollando al ciervo, weón. Sí, pues, verdad. Sí, bacán esa weá. Y esos son golazos que la serie metía cuando la serie era buena. Mucho simbolismo. Bueno. Salió una escena donde estaba este weón pescando. Y que viene la escena borrada con Paisel. Cuando el weón, esa escena es súper buena, loco. Sí, po, weón. Es muy buena. Eso de la tercera, creo. No sé cómo no la tiraron, loco. Tiempo, weón. No sé si ha sido tanto por tiempo, pero es que creo que después de la revelación de que Paisel era un weón que nos estaba haciendo weones, se habría sido un poco menos. Es que eso pasa antes. Sí. La revelación es de la segunda. Esa es en la tercera temporada, esa escena borrada, yo no sé de qué temporada es. Sí, es de la tercera. Perfecto. Ah, yo pensé que. Recuerda que en la segunda Tywin está en el campo de batalla, pero no están desaparecidos. Está peleando contra Robb Stark. Que habría sido Alejandro Magno si no lo hubieran matado, güey. Ese güey tenía todo el potencial. Era el verdadero Stark que debería no haber no muerto. Oye, a diferencia de los que del que sí se murió. O sea, del que. Me caía mal Robb Stark. ¿Te caía mal? Robb Stark. Sí, Rickon era tan sin sentido en los libros, ¿no? Ya Rickon en los libros no ha vuelto, por eso estoy. Ah, ya. Está chilito todavía. No, y Rickon no tiene ni un brillo, güey. Es que existía porque existía en los libros. En los libros tiene 3 años en todo caso, güey. Es más chico. Es más chico que en la serie. Todos los personajes son más chicos. Sí, po. De hecho, la weá de Daenerys es más grave porque tiene 14. Sí, tiene 14. Sí, po. Sí, po. En la serie tiene 18, creo. Sí, po. Justo, está justo. Calidad de merecer. Y bueno, ya. Hoy la segunda temporada parte con Melisandre, po, que yo creo que es como el elemento que separa, la línea que separa a los hombres de los niños, que es como el elemento mágico. Sí, po. Que bueno, en la primera temporada te introducen con los dragones, po. Sí, po. Pero Melisandre, ¿cuál es que parte quemando a los dioses de... Sí, pues parte con la playa. Sí, pues bueno. Como renunciando a los dioses, sí, y po, tomando al rey de la luna. Haciéndole un bautizo. Y un maestre que la trata de envenenar. El maestre de... Bueno, ahí se acuerda. El maestre de Stannis Baratheon la trata de envenenar con vino, pues. Y la buena le dice, tomemos los dos, pues. El maestre se muere y ella no. Y es como, oh. El maestre, ¿cachai? Ahí la loca toma. El maestre, sí, el maestre, oh, está dispuesto a morir, pues. Sí, pues. El maestre está dispuesto a morir, pues. Sí, pues sentatita, o maestro crecen. Chucha tu madre. Oh, no me acuerdo nada. Pero es que la Melisandre cuando empezó era súper sospechosa. Yo así como, no, esta loca no tiene buena intención. Sí, era returbia. No, no, Melisandre era así. Que me lleve nomás. Que me lleven sus malas intenciones. Ay, mi amor. Y después tiene esa guagua de sombra. Bueno, y ahí nos enamoramos todos de Cerdados. Ay, Cebolla. Cerdado bacán. Es un bacán. Ese personaje... Y no tiene dedito. No sé si será él también así en la justicia. ¿Él? Espero que... Yo creo que sí, él debe ser como buena onda. Yo lo sigo en Instagram, sube cosas chistosas. Igual me decepciona un poco que no tenga acento norteño, güey. Yo creo que eso lo convierte en un buen actor, ¿no? O sea, sí, pero el hecho de que no te hable siempre así, porque a mí lo que más me gusta de Cerdavos, aparte de su personalidad, es la forma, el delivery que tiene, la voz, ¿cachai? La voz de Cerdavos, sí, el güey no habla así, no tiene ese acento en la vida real. Ah, el güey es del sur de Estados de Inglaterra. El güey tiene un acento cuico, güey, habla como gente posh, de... Como sí, medio posh, como de Sussex. No tiene ese acento de norteño. Reina, oh, sí, bueno, no tenía idea. Pero tú piensas que todos los de Invernalia tienen el mismo acento. Ese acento del norteño, como el de Jon Snow, al que le sale mejor es a Jon Snow, porque Jon Snow, el Kit Harington, es del norte de Inglaterra. Ah, ¿te acordáis que el cómo tiene ese Cerdavo es de Winterfell también? No, Cerdavo no, pero es del sur. Es del lecho de Pulga. Pero eso es el sur de... Eso es de San Marco el Rey. No, es como la callecita Chivo. Puma. Es flight, sí, pues. ¿Por qué? La gente del sur tiene acento del sur, pues, como Joffrey, como Robert Baratheon, ¿cachai? Como Cersei. No sé, bueno, quizás porque es como marinero, ¿no? Como Stannis. Yo creo que habla así porque es Cuba, güey. Bueno. Puede ser, claro. Si era contrabandista, o si... Sí, smuggler. El apellido y su condición de ser son güeyes que le dio Stannis, güey. Sí, bueno. El güey no tiene cuna, güey. Davos Seaworth. Seaworth. Bueno, pero es como lo que hizo Daenerys con Gendry. Sí, porque los que tienen poder, le dicen, tú vayas a ser este güey. Sí, como nuestro personaje favorito, Bronn. Lord de... Brand de Blackwater. De Highgarden. Ahora sí, Lord de Highgarden. Cualquier cosa, weón. Sí, el maestro de moneda. El fan master of coin. El weón más confiable. Chao, con ese weón. Pero yo encuentro que la justificación que él da está bien. Es entendible. Pero tendría que haber sido en dos o tres capítulos. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Porque, por ejemplo, los Lannister partieron así. Chimbo. ¿Cómo partieron? Eran unos güeyes que se cagaron a los que eran dueños de Castle. A los Casterly. La cual se llama Casterly porque era de otra familia. Los Lannister se cagaron a los Casterly, por eso tienen la casa Casterly. Por eso el castillo se llama Casterly Rock y no se llama Lannister Rock. Bueno. Tercera temporada. Que pedo, la segunda temporada. ¿Cómo concluye? No me acuerdo. Con la batalla del Agua Negra. Oh, qué buena. Así termina. Oye, no, ese es el capítulo 9. En los libros, Tyrion, weón, está así como sin nariz. Sí, weón. Sí, está chingando la nariz. Sí. Pierde la nariz. Igual el otro día estábamos hablando de esa batalla. No sé si es la misma, quizá me estoy confundiendo. Pero como que va a empezar la batalla y le pegan. No, esa es la primera. Ah, es cuando atacan el desembarco. Es como. No, las aguas negras es cuando atacan el desembarco. La que dice la Pauli es cuando capturan a Jaime Lannister. Sí. Que no se ve nada. No, porque le pegan un mazazo. Es un resumen. They have my son. Dice. No tengo plata, así que vamos a hacer que el punto de vista sea de él y le pego y después yo termino la pelea. En los libros, en la pelea, uno la ve a través de Tyrion, pero Tyrion pelea. Sí, pero por eso, de hecho uno ve peleando en la montaña, pues ahí te presentan en la montaña. Lo que pasa es que Tyrion, en los libros, es un enano que tiene... es muy ágil. De hecho, cuando se encuentra con Jon Snow por primera vez, se da como una vuelta en el aire y cae en el suelo. Pero... Ah, es como del circo. Es que al principio R. Martin tenía como unas ideas muy distintas para Tyrion, porque Tyrion iba a ser como el alivio cómico del agua, porque era enano. Tenía pensado como que en algún momento iba a ser como el saltimbanqui del grupo y la agua, y después como que lo fue distorsionando, güey. Por eso hace esas mierdas, que después no las hace nunca más en el libro, güey. No, además que no, güey. Es como cuando Yoda hace esas vueltas y después no se mueve más en todas las películas, es lo mismo. Pero este caballero lo hizo al principio, Lucas lo hizo después. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, el güey tenía la habilidad de combatir. Y después en la serie lo muestran como que voy a pelear, pero y loco, yo no sé hacer esta weá. Sí, es que los libros ya estaban escritos. Mm. Después Martin decidió que como que tiene sentido que sea. Sí, pues sí, después los libros, en el segundo, cuando hacen la batalla de las aguas negras, Tyrion también está con la pera, pues. Si claro. El loco no es un combatiente, pues. No. Pero va, pelea cuando Joffrey se esconde. Ese capítulo es súper bueno, loco. Es que Joffrey es un cobarde, po, weón. Sí, weón. Es súper bueno ese capítulo, weón. Por eso es el malo perfecto. Tiene una mierda de personas. Esas adiciones hermosas, como de que el cuento que le cuenta Cersei a Tommen, de que el león, el rey de la selva y todos los demás animales, como que se inclinan ante él, el kraken, el ciervo, el lobo y weón. Y lo está envenenando mientras le cuenta esa weón. Sí, po. ¿Te acordáis, no? Cersei va a matar a. Sí, pues va a matar a Tommen, pues, sí, para que no los capturen, pues. Sí, pues loco. Verdad, qué fuerte. Es maravilloso, güey. Maravilloso. Es maravilloso. Viene Hartley, güey. Es ella es muy seca. Buena. No, aparte, lo bacán de la segunda es que yo creo, por lo menos hasta algún punto de la serie, Tyrion fue mi personaje favorito hasta la cuarta, más o menos. Mm, sí. Y es por weas que salen ahí, pues la segunda, cuando es mano del rey y hace toda esta mierda de mandar a Myrcella. Sí, Dorne. Hace el negocio con Dorne. Sí, pues, bueno, pero a todos les dice como para cachar quién es el sapo de Cersei, a Varys, a Paiseli, a... Ah, le dice la guay que lo conoce. A Baelish les dice, les manda le un lugar distinto, Echo. Pues, bueno. Sí, pues, a Varys le dice los Greyjoy. Sí, pues. Le va a casar con Tyrion. Sí, pues. O sea, no, con... con Myrcella, siempre Myrcella. No, pero el... Con Theon. Con Theon. Echo. Y a Baelish le dice que lo va a mandar al Valle Arryn. A Myrcella, pues, para casarla con Robalito. Y ahí, weón, cacha quién es. Manda ya a Cersei Linda al muro. Es un weón muy bueno, weón. Tyrion en esa temporada, weón. Era Gela la mano. Tyrion siempre es bueno. Ah, pero está su arco de romance con Chey. Después pierde la confianza en sí mismo. Al principio era. No sé. Yo creo que los showrunners no supieron entender al personaje. No, pero es que igual. Es que podéis darle una interpretación a lo que dice la Paulina. Igual encuentro válido. Que al final el weón. Como que mató a su papá, weón. Sí, se desmorona. Sí. Porque desde la mirada de los Lannister, la familia, el weón, el mensaje es, weón, los Lannister. Sí, no importa. No, de hecho, Tywin está muy medio en esa weón, claro. De hecho, de eso se va a hacer si vos no importáis lo que importa. El apellido. Exacto. ¿Cachai? Esa es la weón. Entonces, al matar al patriarca, ¿qué te queda, weón? Que a Jamie y después ya no queda nada, weón. ¿Cachai? Entonces. Claro, él se autoexilia y después se encuentra con esta niña rubia que en Bolina la perdí. Y yo creo que él no pierde la inteligencia, pierde como la confianza en sus decisiones. Como pico, voy a trabajar para esta loca. Como que deja de ser el. Como que empieza a entender que no es el más seco. Claro. Porque al final fue el más seco y igual cagó nomás. Igual tuvo que matar al papá y arrancarse y lo tuvo que defender un weón que jamás se habría imaginado que lo defienda. Claro. Pero esa weón cuando se da cuenta que no es el más. Bueno, por lo menos en la serie. Cuando el weón se da cuenta que no es el más seco, es bien tarde ya después, pues. Por eso, pero es como el. No, pero me refiero. El viéndolo como arco de desarrollo de personaje, ¿cachai? Partís con un weón que. Weón ve el primer capítulo, el weón agarra charchazo a Joffrey, pues, weón. Sí. Y de hecho a Jon Snow le dice, pues loco, yo leo, weón, y tomo, porque yo soy el weón inteligente. Sí, pues, ¿cachai? Y así parte con un ego completo, después la mano del rey y toda la weá, que un papá que lo odia, pero le dice, tú vayas a ir a controlar a este reycito. ¿Cachai? Yo igual creo algo empieza... ahí sobre Tywin y por qué le manda a Tyrion de mano del rey, weón. ¿Porque pensé que le iba a matar? No, yo creo que... todos estos guanes saben de que la guerra de los cinco reyes va a ocurrir, pues, weón. Claro. Porque Stannis se alza como el rey, el venado, Stannis, el venado fuego, Renly culiaba abajo, ¿cachai? Y este Tywin supuestamente manda a Tyrion porque es como, puta, confío solamente en ti, entonces anda a calmar a Joffrey mientras yo peleo con Robb Stark en el norte, entre comillas. Pero yo creo que lo que hace este weón, porque Tywin es un weón muy inteligente, pues, sí. Weón. Lo que hace Tywin. Es que manda a Tyrion allá, ¿cachai? Como para que efectivamente... El weón sabe que el weón puede hacer calmar las cosas. Pero yo creo que el weón calcula muy bien, hace sincronizar muy bien su regreso a desembarco con el ataque de Stannis Baratheon. Sabiendo de que Tyrion no le va a ganar a Stannis Baratheon. Stannis Baratheon es un genio militar, pues. Claro. Tyrion es un enano culiado, pues. Claro. De hecho, si no hubiera llegado a Tywin, Stannis hubiera tomado San Marco el rey, pues. Claro. Entonces yo creo que lo que hace es calcular muy bien la weá para él volver a desembarco el rey y quedarse él con la gloria, pues, weón. No es como una weá fortuita, ¿cachai? Es parte de un plan culiado, pues, como enano culiado. Realmente yo no confío en ti, weón. Es como, ocupa mi lugar mientras caliéntame la silla. Claro, eres mejor que Joffrey. Eres mejor que Cersei, que es mucho decir, ¿cachai? Como puta, entre la caca y el pichí, prefiero el pichí, weón. Claro, es que Cersei, claro, el problema. Porque es... después, sorry que te interrumpa, el loco Tywin no vuelve al norte a pelear, pues. No, se queda como mano el rey, pues. Sí, entonces, ¿por qué no se queda al toque? Sí. Porque el weón tenía un plan, pues. Claro, tenía un plan. La única manera de que el weón se instalara con el poder que necesitaba, de que la gente lo amara a él, ¿cachai? Weón, loco, el Tywin culiado, el que saqueó ese barco el rey en la rebelión de Robert, weón. Sí. ¿Cachai? O sea, al weón no lo quiere nadie, weón. Es el weón que inundó la casa de Castamir, weón. Y por eso la lluvia de Castamir, weón. Es un weón que la gente sabe que es un genocida, weón. Sí. Entonces, ¿cómo me gano al pueblo? Salvando al pueblo, weón. ¿Cachai? Y este enano culiado, que primero nadie lo quiere porque el enano es borracho y es deforme. Claro. Nadie va a decir como, no, este weón es el que salvó la ciudad realmente, weón. Fue Tywin, ¿cachai? Y el weón se queda con mano al rey. La mano al rey, claro. Bueno, a mí me parece maravilloso. Como personaje me parece maravilloso. No, si Tywin es calculador, pues. Sí, pues súper calculador, pues. Porque ¿por qué no llegó con el ejército al toque? ¿Cachai? ¿Por qué no defendió con su ejército entero ahí al toque? ¿Cachai? ¿Para qué? Mejor hacer la entrada dramática. La weá, claro. Oye, bueno, la entrada dramática, pues. Bueno, buena. Bueno, ya, entonces tenemos eso. La tercera. Yo de la tercera. La tercera, como que yo creo que lo destacable, además del arco de Robb Stark que ahí termina, es como el arco de Jaime, pues. Ah, claro, empezamos con la redención, claro, de Jaime. Y Daenerys que consiga lo Inmaculado en la tercera. Claro, ya como que se asienta como ya la buena que tiene un ejército. La liberadora. Breaker of Chains. Sí, pues. Ya. La rubia que sacó el cuento. Claro. Ahí empieza a crucificar gente. Eso es la cuarta. Kill the Masters. Empieza con los nombres, pues. Empezamos con los nombres. Puta, yo de ahí. Ahora empecé con todos los títulos. No, los nombres de los títulos de Daenerys. Po. Sí, pues. Claro. Stormborn. Breaker of Chains. Como que de partida se llama Daenerys Stormborn, pues. Sí, pues. Sí, ahora cuando volví a ver Game of Thrones, ahora con la octava temporada, con la niña con la que estaba saliendo, empezamos a ver en la cuarta temporada, como al final de la cuarta. Y ahora pasé a la quinta, creo que estaba como en el octavo capítulo por ahí. Yeah. Y ahí me di cuenta, loco, que ahí fue cuando se fue la mierda la serie, loco. Ahí me di cuenta que ahí se fue la mierda, sí, güey. La quinta, sí, güey. Y da como pena ver los capítulos antiguos y estaba viendo la octava y la cuarta, así como veía el domingo la octava y el resto de la semana estaba viendo la otra, güey. Y da pena, güey. Me da cualquier pena ver la weá, como, oh, ¿qué te hicieron, güey? Que la quinta es muy mala, güey. Porque la Daenerys es bacana ahí, güey. Y siento que la despedazo. Bueno, después vamos a ir a la octava. Ya uno me estoy adelantando. Dale, dale, dale. Quería comentar esa hueá. Porque estamos en la tercera. Entonces yo pillé al final de esa hueá. Puta, la hueá roja. Sí, la hueá roja. La hueá roja es como el gran momento de la tercera temporada. Oye, caché la hueá los Bolton, pues, weón. Ah, ya. Sí, la tortura de tío en esa hueá también pasa en la tercera, weón. Sí, weón, loco. Esa hueá no te los libros, esa hueá no sale en los libros. Es maravilloso. Ahí se va el carajo todo. Es maravilloso esa weá, loco. Ahí empiezan a jugar con tu cerebro rígidamente. Es como, no, ¿qué estoy viendo? ¿Qué te ese capítulo de Theon es partido. Sí, weón. Es literalmente. Es una tortura de mierda. Así como que te están torturando a ti como espectador. Hoy sí, weón. Mal. Es como, loco, déjalo viola, basta. Cuando lo libera, le pasa un caballo, el weón arranca, unos locos lo derriban, lo van a violar. Ramsay viene, lo salva, le dice, weón. Tranquilo, vos. Ven por acá, te va a salvar. Y a través de la alcantarilla lo lleva Fuerte Terror de vuelta. Está la cruz, un mazazo. Amarrado de nuevo. Suerte, loco, ese tío, no es muy buena la weá, loco. Sí, es para el hoyo. Después le pasa unas prostitutas, ¿te acordás? Sí. Y le pasa unas prostitutas y las prostitutas como que le empiezan a tocar. Y va, igual quiere puro arrancar. Le cortan la tula, man. Después, y sale como corte directo, loco, comiendo como. Una salchicha. Sí, está viendo una salchicha, weón. Oh, qué chulo. Muy bueno. Algún lo despedazaste, weón. Sansa se casa con Tyrion en la tercera también, po. Sí. Sí, vos, ¿verdad, vos? Sansa se casa con Tyrion, weón. ¿Por qué se deshace ese matrimonio? No sé. No fue consumado. No se ha deshecho, ese no, pero si supuestamente no valía porque no estaba consumado. Claro, porque no ha sido consumado, weón. Ah, verdad que. Verdad, sí, es medio ego. Sí, vos tienen que ponerle. Sí. Sí. ¿Y qué más pasa ahí? Bueno, ahí ya. Marjorie, weón. Sí, Tyrell, pues, sí, bueno. Entra como en escena brígidamente, weón. Pues. ¿Bran, en qué está en esta temporada, weón? Bueno? Escapando, weón. Pues. No, pero ¿en qué lugar está? ¿Ya conoció a Mira, weón? Bueno? Sí, pues. Sí, ya con ellos en la segunda. En la segunda temporada escapan de Winterfell. Claro, ya, Jochen. Ese weón. Cualquiera. Pero si no, pues ese loco es el que le dice. Ese loco sabe lo que va, weón. Pues, sí, pues, pero, weón. Es muy raro su personaje, güey. Es que el loco está. El loco cree en lo que vio y el loco va a hacerla, güey. Y tiene como poderes, pero es como. A mí, como que. Porque ese loco tuvo visión en los sueños, güey. Es verdad, evidente, sí, güey. Sí, pues, güey. Esa, güey. Green Seer. Así se llaman en inglés. En el mundo de Game of Thrones. Los güeyes que ven visiones son los que ven verde. ¿Y ese loco sabía que iba a morir ahí, güey? Sí, si lo dice, pues esta no es la forma en la que voy a morir. Lo dice como 4 veces, hasta que muere. Y luego en la serie cuando lo muestran, el loco está re tranquilo muriendo. Está como, ah, ya. Sí, pues es su final. Pero las inserciones de mitología, así como de fantasía, igual son bacanes. Por ejemplo, Dandelion Darrión y el Zoro Sonmir. Esos guanes. Esos guanes aparecen en esta temporada también. Sí, güey. Oh, ¿quiénes son estos culiados? Y el güey tiene una espada de fuego y lo parten por la mitad y no se muere. Sí. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, es como, oh, cachete, güey, evento. Oh, cagó. Perro. Oh, no cagó. Qué güey. Perro culiado, güey. Grande el perro, güey. Pero lo parte por la mitad con un hachazo, weón. Sí, sí, weón. ¿Ves acá, weón? Sí, weón. Sí, weón. Así como decimos, weón. Y como ya ahí, y después viene el otro, weón. Y no pasa nada. Y bien, lo empieza a pegar. Super chibolitas. Y se pega, weón. ¿En esta temporada es cuando Arya está en Bravos o no? No, eso no, todavía. No. Eso es cuando termina la cuarta. Aquí es cuando la tienen en esa weá y se arrancan de estos weones. Y ahí se hace amiga de Gendry, po, ¿no? Eso es la segunda. Eso es la segunda. Ah, ya, perfecto. Sí, con Gendry se escapa, po, ¿no? No, se van con el weón de la Guardia de la Noche porque se iban a ir a Castle Black. Sí, y se llevan a Gendry y a unos prisioneros. Y la parte del caliente. Al niño gordito. Que sí, le hace un pan. Que le hace un pan. ¿Cachai? Y después como que algo pues, se muere. Sí. Entonces muere. Bueno, sí, y aparece. Se cruzan con una Jack tropa de la tercera es donde Arya es la asistente de Tywin, ¿no? ¿O esa es la cuarta? Esa es la tercera, sí. Cuando quedan prisioneros en Harrenhal. Pues, bueno, y ahí la huevona se arranca con la ayuda de Jaqen H'ghar. Con él uno se voló. Ese personaje era muy bueno. Sí, bo, se arrancan y ahí el perro la encuentra y el perro dice, te voy a llevar a... El casting de Jaqen H'ghar está muy bien hecho, weón. Harrenhal aguantó el ataque de 3 dragones, o 2 dragones, no me acuerdo. Uno, weón. No, si los locos dicen... Uno. Dicen, este castillo aguantó el ataque de tantos dragones. No, aguantó mucho, ¿verdad, po? Estoy seguro que dicen esa línea. Estás seguro que no, weón. Estoy seguro que no. Yo como que le caí. Harrenhal era como una fortaleza inexpugnable para cualquier ejército del mundo, weón. Y cuando Aegon el Conquistador llega, como que dice, ah, no te voy a ganar con ejército. Y weón lo que hace es volar hasta lo más alto del cielo. Y lo mismo que hizo Daenerys al final. Y baja en picada sobre el castillo Harrenhal y lo funde con fuego. Y por eso Harrenhal está así hecho mierda. Y me encanta que. Y ahí acaba con la casa Harrenhal. Vamos un poco al final de nuevo. Lo vamos a tocar, pero este es un detalle. A mí me encanta que el fuego de los dragones tenga peso. Sí, bueno. Porque el fuego de los dragones pega. Sí, po. No quema nomás, po, porque el fuego normal que le tiráis el fuego a las piedras y las piedras dicen, ah, ya, no, ahora soy más caliente. Que... Esta weá como que bota las weas, po. Sí, po, claro, de hecho destruimos muchas. O sea, ahí dijimos, los ladrillos no son a prueba de fuego. No de dragones. Bueno, claro. Y la weá, esa weá de cómo está escrita, esa es todas las interacciones de Arya con Tywin. Donde tú decís, oh, bueno, va a llegar Arya se hizo la ayudante de este weón, lo va a matar el culiao. Y después el weón empieza a hablar y decís, oh, no, pero no lo matiste todavía, espérate. No, pero Arya era pollito igual, pues. ¿Ah? En esa época Arya todavía era pollito. No, pero ya. Pero Arya ya no, tenía. Pero estaba como ya loco está en la nieve, pero ya. No, pero ya tenía a Jaqen, weón. Sí, pues. Ah, en ese momento en. Ah, sí, pues lo puede matar con Jaqen, pues. Sí, pues. Pero ella todavía es piolita, pues. Todavía es como. Yo no sé por qué no. ¿Por qué no lo mató, weón? Porque estaba bien escrita. Porque Tywin Lannister era todavía importante, pues, ¿cachai? Y si vamos a creer en las profecías y en el dios de la luz, tenía un papel que jugar todavía. Chemo. ¿A quién es el weón que le dice que cuando vaya, quien le dice, loco, mata a este weón, tenés que matarlo al toque? Porque alguien le habían pillado en algo, weón. Creo pero es un guardia. Es un guardia. Ah, que de hecho muere en la puerta de Tywin, weón. Tiene una seta. Sí. Y eso por qué, como, oh, eso qué banda, porque supo quién era ella. No me acuerdo porque. No, porque iban a matar a unos hueones, una wea así. Acuérdate que en Harrenhal todas las mañanas torturaban gente, pues, weón. Sí, pues, era por eso, era porque el weón iba a matar a unos amigos de ella y parece que estaban yendo y metían entre medio ahí los hueones. Sí, pues estaban todos presos. Estaban todos ahí, pues sí, era por eso. Presos, pues. Era como para evitar que los mataran, le mataran a los amigos, era como para salir del cacho en ese momento. O sea, al final Arya usa súper mal las weá, weón. Sí, pues, es que era pendeja. Sí, pues era niña, weón. ¿Cachai? Y la weá que tiene, la conversación que tiene cuando le cuenta, cuando le enseñó a leer a Jaime Lannister. ¿Se acuerdan de esa weá? Tywin le cuenta a Arya cómo le enseñó a escribir, porque la cacha leyéndole un papel. La mina estaba Y ella se estaba haciendo la como analfabeta, igual. Como claro, la era hija primero, de se estaba haciendo, primero se estaba haciendo la hombre. Era niño. Sí, y Tywin es el único con que cacha que. Que una niña. Era niña, po. Pero se lo dice al final, po. En esa escena, cuando hablan de la lectura, él todavía lo trata como niño. Pero al final le dice así como. En apoyo. Porque la mina, como que le estaba hallando las tazas, no sé qué, y había una carta, po, que hablaba sobre Rob, no me acuerdo qué decía. Sí. Y la mina se pone a leerle la carta. Claro. Y luego le dice: ¿dónde aprendiste a leer? Y dice, ¿verdad o que esa abuela. Que queda re mal? Dice: no, me enseñó mi papá. Ah, ¿y quién era tu papá? No, era un herrero que sabía leer. Mira. Claro, es como. Raro, como. Sospechosa raro. La wea. Y ahí el weón le cuenta la historia de cuán, cómo le enseñó a leer a Jamie, porque Jamie, ahí nos explican, es disléxico. Sí, po. Porque el maestro de Castle Rock le trató de enseñar a leer y él le dijo un día que no podía porque se le mezclaban las letras. Y el weón lo sentó todos los días 4 horas hasta que aprendió. Igual lo dio, igual dice, pues me odió por mucho tiempo, pero aprendí. Tywin le hizo eso a Jamie. Oye, parece que tenías razón, estoy equivocado. Lo dijo con mucha seguridad, güey. Yo es que sé que cuando me puse a ver los videos anoche, algo vi de esta wea de Harrenhal, weón. Igual está. Se llama Valerion, el terror negro. Valerion. Ese dragón, weón. Tenía silla, Valerion. Sí, pues. Porque a Aegon II, ¿eh? Aegon primero, Aegon el primero. Conquistador, pues, weón. Un primero de su nombre. Sí, era en esa época cuando los Targaryen estaban en la gloria, había sillas para los dragones, los ensillaban. Mm-hmm. Es como caballos gigantes. Que es lo más lógico, pues, weón. Para poder manejarlos bien, pues. Sí, pues, para no caerse, pues. Sí, cayó el pero es que Daenerys aprendió sobre la marcha. Claro. Chabra, guasa, pelo nomás. Así como a pelo, oye, hace poquito vi ese capítulo, pues. Cuando. Bueno, cuando vuelve por primera vez, sí, po. Cuando están en ese, como en una arena, pues. Sí, pues la llora y la weá, pues. Y no me acordaba de eso. Oh, esta es la primera vez que la loca se sube al dragón, pues, weón. Acuérdate que el dragón aparte andaba perdido, weón. Andaba perdido como 2 temporadas. El dragón andaba terrible adolescente, weón. Sí, sé que yo. Ah, pero ¿en qué temporada estamos? No, estamos en la quinta, ¿no? No, pero eso, cuando están en. Marine. Cuando están en Marine, esas de la quinta, pues. Sí, pues. No sé, la quinta, ya todavía no llegamos ahí, todavía no llegamos. Que tengo un dato que te aporta ahí. ¿Cómo se hablamos de la boda roja, weón? La boda roja, sí, weón. O sea, la mencionado, pero no la. ¿Qué les pasó con la boda roja, weón? Oye, para cagar. A mí me dio depresión y te odié mucho por haberme. ¿Te spoiló? No, porque cuando llegué a esa parte y se muere todo el planeta, me dio mucha depresión. Dije, ¿por qué empecé a ver esta weá? Yo no tenía este sufrimiento en mi vida. A mí la weá que del otro día la vi de nuevo en la escena, po, y cuando matan a la esposa de Robb Stark, no lo puedo superar todavía. Porque es rebrigio. Es la primera que matan, po, ¿no? Sí, para la primera. Sí, la primera que matan. Como que el loco viene así. Lo que pasa, o sea, es la primera que matan, pero Caitlyn ya había cachado. Sí, que habían cagado. Ve la malla. La cota de malla que tiene Rose Bolton. Fue como, Rose Bolton. O sea, primero cacha por la canción. Odio a Rose Bolton. Pero, como que, verdad, por la canción. Suena la lluvia de Castamir, que es la canción de los Lannister. Se ponen a tocar la canción de los Lannister. El igual de Frey es. De Lannister, son de Regards. Frey es maricón. Es que fue una boda roja, weón. Fue un río. Todos Frey es maricón. Es lo que me enseñó. Todos los Frey son maricones. Sí, weón. En todas las realidades. Walter Frey, weón. Eduardo Frey. Eduardo Frey. Todos los Frey son maricones. Waldina. Buena. El oro. Mariana Frey. No, Mariana se me la deja. Oh, salud. Oh. Fat Walda. Entonces. Y tú, claro, en ese momento, como dije antes, pues Robb Stark se estaba perfilando para ser Alejandro Magno, pues, weón. Owen era un líder, pues decía, Owen es King in the North, pues, weón. Pero fue poco astuto su movimiento de no sé quién no va a casar con tu hija ahora, sí, loco. Po, fue terrible Perkinazo. Fue norteño. De su padre, pues, fue norteño, fue. Siguió su instinto, siguió su corazón, pues, weón. Vale. Sí, digno hijo de Ned Stark, pues, weón. Pero no se empoderó su posición, pues, loco. Si luego dijeron, loco, vení rey en el norte, güey. Pero por eso los norteños, los hijos de los Stark son todos así, po. Lo único que aprendieron fueron los que quedaron vivos. Sí. O sea, Jon Snow no sé, porque tuvo una segunda oportunidad, po. Por eso, el retry la hizo bien. Continue. Nine. Sí, pues, si Jon Snow era igual de ahueonado que todos los Stark. Y siguió ahueonado en todo caso. Se acabó la serie siendo ahueonado. Oye, más respeto con el rey en el norte. Oh, y luego cuando me acuerdo. Ah, ya no, eso después. El único rey es de apellido Stark, bueno. Y ese con Targaryen. Oye, ¿está bien que el Teo suba? ¿De quién? ¿De nuevos? Sí, está bien. Ah, ya. Yo lo vi muy. No, si el Teo vive aquí en la dentro. No, pero Robb Stark. A mí me llama la atención porque tú decís, no, los hermanos, los Stark. Y bueno, Robb Stark, el actor con Kit Harington, tuvo como una escena. Dos. En el primer capítulo, po. Sí, en el primer capítulo el weón se va al norte, al muro. Y nunca más sale juntos, po, weón. Está más bacán. Te da esa sensación de que. Lo bueno, en el medioevo era así, pues, así como, oh, buena perro, que te vaya bien. Y chao. Y nos vimos, quizás en 20 años más nos vemos de nuevo así, oh, weón, ¿cómo pero estás? Pero bueno, si Robert con Ned no sabían hace cuántos años, loco. Eran como 10 años, creo. Desde la toma de huevo. No, desde. Había pasado mucho tiempo. La rebelión de los Greyjoy. Desde la última. Claro, habían pasado como 8 años. Eran guerreros todavía cuando se vieron la última. Sí, weón. Después se dejó estar el rey. Sí, se dejó estar, weón. Se dejó estar. Harto carrete. La weá. No, pero bueno. Y... es triste la muerte de Kathleen, weón, a mí. Esa es la muerte que me. Sí. De la boda roja. Sí, es la me dice, no maté a mi hijo, weón, mi único hijo. La... O sea, mi primer hijo. No me importa tanto, pero ella me dio mucho. Y bueno, a esa altura Caitlyn ya pensaba que todos sus demás hijos estaban chivo. Porque Greyjoy había matado a los niños. A Bran y a Rickon, pues, supuestamente. Ah, ¿sabía? Sí, sí, no me acuerdo sí, nada. Sí, pues, Sansa estaba atrapada con Joffrey. Sí, por eso la abuela. Bueno, estaba con, bueno, pero estaba por eso Caitlyn libera a Jaime, pues, weón. Porque supuestamente sus dos hijos que estaban en Winterfell fueron quemados, pues, weón. Y la buena es como, loco, lo único que me queda son estas dos niñas, ¿cachai? Claro, cuídala. Prométeme que me las vaya a devolver. Sí, pues, y te suelto. Es el negocio que hace con Brian, pues, weón. Claro. Y ahí aparece Brian en la tercera, ¿no? No, sí, cuando se muere el. No, cuando sale Renly. Ah, no, sale con. Sale la segunda con Renly. Está enamorada de Renly. Estaba súper mal enfocada. Renly era mino igual. Puta. Era mino, pero. Pero tragasable, pues. No, pero. Era de Sir Loras. Era de Sir Loras. Pero es que Loras igual era mejor que. Loras. Era el equivalente de. De las flores. Era Iron Fist. El actor, sí, el igual de Iron Fist. Puta que quema el papel ahí, weón. ¿Iron Fist? Sí, sí, bueno. Pero si Loras era gemelo de Mergery, ¿no? ¿De teoría? No me acuerdo. Era mellizo, parece, weón. Sí, parece que no sí. No me acuerdo. ¿Cachai? Entonces el equivalente de Mergery de Irene, el hombre. Si DJ, ¿qué mejor? ¿A quién más podía aspirar? ¿Que a Loras? Claro, normal. El hombre más mino del reino. En todo caso, weón. Su armadura era muy brillante, loco. ¿Era el caballero de las rosas o no? El caballero de las flores. Hola, weón. Era todo gay, po, weón. Como Andrómeda, weón. Como Andrómeda, loco. Sí, po. Hasta la Sansa nunca cachó, weón. La Sansa. Sí, como que le gustaba, ¿te acordás? Sí, pues. Pero si era maravillosamente hermoso. Era su estándar de caballería o si la Sansa quería cumplir su cuento. Pauli, Sansa que amaba a Joffrey en los primeros de la primera temporada. Sí, se ponía rojo. No, yo me quiero casar con Joffrey. Era tan poderoso, tan valiente. Tan tonta, weón. Porque es que es el arco de Sansa, po. Era entera weona. Sí. La Pauli por años le dijo Sonsa. Porque era entera weona. Sí, era una niña muy mal criada. Muy mal criada. Y claro, y después ya tenemos a estos weones. ¿Y cómo concluye la tercera? No me acuerdo. La tercera. Yo no me acuerdo de. Ah, bueno, el capítulo 9 de la Agua Roja, weón. La tercera temporada termina con Daenerys. Con Daenerys. Daenerys. Destruyendo el con los weones. Con todos los weones. Sí, la Mesías. Sí, pues, weón. Ese es el final de ese cierre. Misa. Sí, pues, con esa misa. Y ya, y ahí. White termina con Robb Stark que le pone en la cabeza. La cabeza del Wargo. El Wargo, weón. Y ahí la Arya asesina por primera vez ahí, weón. ¿A quién mata? Mata al weón que le cose la cabeza a Robb Stark. Verdad. Que lo escucha como vacilando la weá, como en un bar, así como, yo le cosí la cabeza. Y la Arya le tira, creo que le pasa la moneda de los Bravosi, la moneda que le había dado Jaqen. Y el güey le dice, está bueno, me sirve nada. Y la apuñala. ¿Verdad? Y le empieza a salir la sangre. Sí, y lo mata con nido, con aguja. Pero no es ese cuando... No es el loco que está, espérate, no es el loco que está en Harrenhal. ¿No es Ed Sheeran? no es el loco con el que se pilla en Harrenhal que después se lo pitea. Puede ser, no me acuerdo bien, weón. Pero me acuerdo que. Le mete la weá acá. La weá la mata, no me acuerdo. Porque me acuerdo que la weá mata al loco que le cosió la cabeza a Robb Stark. Sí, lo mata. Pero ella estaba con el sabueso perro, y con los weones, pues, con Thoros of Myr y toda la weá. Era ese. No, pues ahí ya no. Ahí ya sabían. Ya sabían, tío. ¿No es loco que la amenazó con violarlo? No me acuerdo, amigo. Y ahí llegamos a la cuarta temporada. La cuarta temporada parte la raja con la muerte de Joffrey. ¿Verdad? La boda púrpura. Ese está en mi top 3 también de muertes favoritas. Donde por mucho tiempo no supimos quién había matado a Joffrey. Aunque era evidente quién lo había matado después. Así, yo no me di cuenta cuando vi el capítulo la primera vez. Y después así como por lo que uno vio, no, pero por lógica es como obvio que esta vieja fue, pues, güey. Creía todo el rato que fue la Sansa. Yo pensé que había sido el meñique. Pensé que fue meñique, güey. Por mucho rato yo dije, este culiado fue obvio. Y después le hacen el bote y toda la. Y tenía todo planeado y era como, tenemos que deshacernos de este collar. Fue Olena, weón. Seca, weón. No, y yo ahí aplausos para Joffrey, weón, en la mansa actuación que se pega, weón. Sí, weón. Y además. Oye, el maquillaje hermoso, weón. Weón, la tercera temporada, no lo dijimos, le cortan la mano a Jaime, weón. La tercera temporada termina con Jaime llegando a desembarco sin mano y la Cersei culiar despreciándolo, weón. Sí, pues, así vos, weón. Sí, con tú nerí, Jaime. Claro, ¿y quién hería ahora, boludo? Sí, pues, weón. Ay, se la viola al lado. Ah, no, se la cuarta. Eso es la cuarta. Uy, spoiler. No, pero Después hacemos hacer un top 5 de las violaciones de Game of Thrones. Cuando yo recuerdo el capítulo de la muerte de Joffrey, para mí todo el capítulo era esa escena. Para mí la escena duró caleta, como 2 horas. Se me hizo eterna, porque yo era como una tensión inminente, como algo va a pasar. Claro, una que no puede ser. Está bueno, puede terminar bien. Nunca pensé que iba a morir. Y después vi el capítulo de nuevo y pasaron un montón de otras weas. Sí, me pasan caleta de mierda, fue bueno. Pero no pude, como que... Ahí le regalan a Joffrey una espada cero valirio, lamento de viuda, yeah. Y la usa para romper un pastel. Oye, el Elías escribe, sí, estaba lo mismo de la muerte de Joffrey, él quedó convencido de que había sido el meñique con el bufón, po, y no. No, fue Olena. Fue Olena. De hecho, se lo dice a la cara a Jaime Lannister. Sí, sí. Yo te maté al guacho, yo te lo maté, po, yo, po. ¿Caché que en el capítulo de... pequeño spoiler de los libros. En el capítulo, en los libros, cuando Joffrey se casa y le regalan la espada a Cero Valirio, que te acuerdas que fue reforjada de la espada de Ned Stark. Porque tenía poquito Cero Valirio la espada de Ned Stark. Sí, la mea plancha. ¿Cómo se llamaba la espada de Ned Stark? Ice. Bien. Entonces, en los libros, Joffrey como que deja en claro de que no es la primera vez que manipula a Cero Valirio. Y el Tyrion, porque esa parte no la ves de Tyrion, Tyrion cacha de que Joffrey es el que mandó a matar a Bran en la primera temporada. Man. Claro, con la daga. Con la daga Cero Valirio. Pero en la serie no fue Joffrey. Bro. En la serie nadie... No olvidábamos de esa escena, weón. ¿Quién fue? Nadie fue, weón. Después lo explican, alguien fue, bro. Fue Cersei, no parece. Acuerdo, no, sí, parece que sí. Porque Cersei, hay, me acuerdo de que ahí había una escena donde que... tú mataste, mandaste... Parece que el meñique, weón. ¿Esa daga era de meñique? El meñique fue. El meñique, sí. En el libro también es de meñique la daga, weón. Pero en volada esa se la pasó a algún Lannister. No, no sé. ¿Por qué el meñique tiene una... ¿Por qué el meñique, güey? ¿Por qué tiene una daga de acero valirio? Porque el meñique, güey. ¿Por qué tiene la daga de acero valirio, güey? Se la he robado. Porque es, bueno, es la daga de acero valirio, güey. Sí, porque si son... ¿Cuántas son? Como 100 weas que andan en todo el mundo, no, una wea así. No, pero güey, esa wea... No, si son más. Para mitología, espada, para mitología, sí, de la serie, y esto ya adelantándonos, esa daga está forjada con el vidriagón con el que hicieron al Rey de la Noche, güey. La daga de... Esa daga, la daga. ¿En serio? Sí, po, por eso lo pudo matar. Pero si esa no, pues iba a ser Valirio. Era Cero Valirio, po. ¿Por qué era Cero Valirio? Bueno, lo leí en una weá de que parece que ese como microsegundo donde sale un libro que está leyendo Sam, donde sale la daga, sale la weá escrita. Algo así fue. Es súper milenaria. Sí, la ¿cachai? Es toda una weá, pero eso es mitología de la serie. Esa weá en el libro, la daga vale con neta, po, weá. Hasta ahora, por lo menos. Sí, en el libro la daga no ha vuelto a aparecer. Es una daga de acero valirio que trataron de matar a... Pero al weón lo podrían haber matado con cualquier weá de acero valirio, weón. Es que era para mandar un mensaje, weón. ¿Quién es el que dice que no era la primera vez que manipulaba acero valirio? Joffrey. Pero no lo dice en la serie. No, en la serie... ¿Cómo, weón? ¿Quién era el herrero? Y empieza a romper el libro. ¿Quién era el herrero que hizo... Porque es un enfermo de mierda. El herrero culiado que trabajaba con Gendry. ¿El maestro de él? Sí, por el maestro. ¿Ese weón no sale más? No, es innecesario. Pues, se lo voy a echar, ¿viera? Sí, es innecesario, pues. Es útil porque es el maestro de Gendry, pues. Sí, voy a poner más. Sí, Gendry fue reorigio. Si el loco es como lo van a buscar, como loco, hay que hacer esta weá. Ah, como herrero, sí, pues. Sí, pero es que, weón, para forjar ese valor tenés que ser un buen seco. ¿Cachai? Entonces, y él era el único que había tenido un maestro que era capaz de forjar ese valor. Porque la forja puede cagar, pues, es una weá muy... Porque está mezclada con una weá... Sí, el otro día leí un... O sea, no leí, puse un videito que hablaban de esa weá, pues. Y era porque era tan especial. Y cómo la weá había quedado en Valiria, weón, que nunca se había traspasado el conocimiento. A la forja de la weá. Claro, que lo forjaban con magia. ¿Por qué no podían hacerlo? Ah, sí. Eran encantados. Hacer Valiria está forjado con magia. Sí, por eso la daga es especial, pues. Por eso esa daga, para la weá de la serie, es que tiene como... pedazos de la weá que hizo al Rey de la Noche. Sí, yo sé que a los locos los podíais pillar o con vidrio dragón o con acero valirio. Sí, claro, el Rey de la Noche solo lo podíais matar entrándole a la weá en el mismo lugar. No sé, eso no sé. Weá. Sí, weón. No, pero mira la escena. No, sí sé que le entierran la weá. El loco le entierra la weá acá. De hecho, se le entierra la weá aquí, weón. Sí, mira la escena donde lo mataron. No se lo entierra. Mira la escena, la he visto bien. Esta mano así. Mira la escena, 10 veces la he visto. Está bien, te lo voy a comprar. Pero. Creo que juegan desmedro de la serie ese elemento. Está bien. Bien, pero porque es como un Deus Ex Machina. Es una estupidez, weón. Sí, una estupidez. Si los weones morían, se instaló que morían con ese metal, que mueran con cualquier ese metal. Pero yo creo que el hecho de que el Rey de la Noche nos, él hace los White Walkers, el weón no es un White Walker, ¿cachai? Entonces no muere, no puede morir igual que todos los otros weones. Si un weón inmortal ya no sé cuántos miles de años es la misma weón, ¿cachai? El Deus Ex Machina para matarlo, ya, es burdo. Pero que haya sido esa la forma de matarlo, encuentro que es lógico. Pero, de que el weón sea especial. Pero es ilógico que... Es ilógico en el sentido de que no te lo han construido con elementos de la serie. Eso, ¿cachai? Por supuesto. Obvio. Es una pasta vaciada de un one de Reddit. ¿Pero sabéis lo que es? No, no es una pasta vaciada. Es la Estrella de la Muerte. No, porque la Estrella de la Muerte me dijeron, oye, esta es la forma de destruir la Estrella de la Muerte. Y los guanes la destruyen de esa forma. En la serie me dicen, estos guanes mueren con acero valirio. Cualquier espada de mierda acero valirio sirve. No, sí, entiendo, pero el punto, la conclusión de la weá es lo mismo, es tirarle... No tiene ningún sentido que la Estrella de Muerte tenga una weá que le traiga un misil y explote. No tiene ningún sentido. Ya, sí, no tiene ningún sentido, pero me explican que es así y es así como se hace. ¿Sabes? No, sí, eso estamos hablando de... En la serie no me explican de que el weón tiene que morir con el arma que lo inventaron en el lugar que le metieron el arma con el que lo crearon. Estamos claros. ¿Cachai? No, esos no son los elementos que me da la serie. Eso lo ve Bran en un flashback. La weá del acero valirio la muestran cuando Jon Snow va a casa austera, ¿no? Sí, po. Y es como que, y de hecho el loquito que baja, ¿cómo se llama? ¿Esos buenos tienen algún nombre? No sé. Porque esos buenos igual son, está como al segundo nivel del Night King, po, bueno. No, pero no tienen nombre, bueno. No tienen nombre, son los tenientes de largo. Los generales, culiados. Son, claro. Y este loquito, cuando Jon Snow le pega, le dice, bueno, ¿y qué tal? Esta weá le da cara. Y luego le dice, te pongo las pavos. Y el loco le, y la weá no se rompe, es como, oh. Sí, porque el y hasta Jon Snow dice como que sí, hemos quedado todos con el mismo bigote. Pero bueno, esa pelea es muy buena porque Jon Snow le trata de pegar un combo al weón. Y después le dice, y después le dice que esta weá, no sé si en el capítulo después dice que esta weá es de acero valirio. Sí, po. Sí, pues la espada del Lord Commander es de, ¿cómo se llama el viejo, el apellido? Jor Mormont. Mormont. Grande Jor, weón. El papá del el hermano. El papá de Jorah. Papá de Jorah. Escucho medio joven para ser el papá de Jorah, weón. Es que yo estaba igual y le dio la serie. Es que estamos en una época medieval que los locos eran papás los 16. Por sí, puede ser, tenéis razón. No, y después, claro. Hoy nos saltamos a Jon Snow. Master Aemon. Oh. Me caía bien el maestro. El maestro Aemon, weón. Aemon igual dan ganas de abrazarlo. Era el único Targaryen. Aemon Targaryen siempre lo supo, weón. El weón siempre cachó que Jon era Jon, weón. Yo creía, tú decís. Llegó mi nieto, güey. Aquí tengo la escena, loco. O mi... ¿Qué güey? Estivo abuelo, güey. Sería su... Ya, su tajía es muy en la guata, loco. Ah, calmado. Dice que Roberto tiene razón, loco. ¿Sí? Pues vi la escena 10 veces. No te estoy mintiendo. No, sí. Que no se ve el principio, no, parece en la guata. No, no, si es en el pecho. Es en el mismo lugar. Bueno, si la explicación lo dieron los hueones. Por eso, no, si no, no te lo voy a discutir, weón. Pero me parece que vale pico. Deberían haberlo explicado en la serie. Deberían no haberlo explicado. Deberían haber... La weá fue a hacer a valir. Ahí lo explicaron. Sí, pues en esos documentales de mierda que hacían, no, después. Chao, pues, bueno. Chao. Voy a hacer como que eso no ocurrió. Bueno, la weá es que... Bueno. Sí, bueno, saltamos. Bran le pasa la weá a algo. Y le dice, toma, la voy a necesitar. Yo creo que el loquito... Oye, qué weá más curiosa. No, voy a hacer como que estos últimos 5 minutos no pasaron. Ya. ¿Final de la cuarta temporada? A mí, hasta hace muy poco, el final de la cuarta temporada es mi capítulo favorito. ¿Qué es? El capítulo 9, la batalla en el muro. El capítulo 10 es cuando Stannis Baratheon llega al muro. Ah, la llegada de Stannis Baratheon al muro. Y cuando Bran llega a la cueva del cuervo tres ojos. ¿Verdad? Y tiene todo el arco de del ¿cómo se llama? El rey de los libres, po, weón. Mans Rider. Es que ese cast no me gustó. ¿El de Mans Rider? ¿Te pareció poco rey? ¿O poco libre? ¿O poco salvaje? Poco salvaje. Sí, parecía un cuervo, po, weón. Está bien, pues, pero póneme un cuervo como el tío Uncle Benjen. Claro. Póneme el tío Benjen, pues, un cuervo que le compro, que el weón puede ser el rey de los salvajes. Sí, po, era poco salvaje. No un caballero, este es un caballero. Así. Sí. Y usted que se diga, no, soy contador. Ah, buena. Y ahora rey de los salvajes. Claro. Sí. El loco llevó un poco de civilización a los locos, pues. Pues no, weón. Si eran puros clanes, pues, weón. Sí, está bien. Querís ser el rey de los salvajes, weón. Pero te pasa. De King Beyond the World, weón. Tenés que ser algo de señor. Pero tenés que. Primero tenés que ganar la comba. Tenés que agarrar a comba Tormund y el weón tiene que comprarte, weón. Que esa weón de chucha ya. Pero a lo mejor no respetan por otro, weón. No es uno más de ellos, weón. Pero los salvajes no son así, weón. Los salvajes no van a decir así como. Y por eso le costó como 20 años hacerla, por loco. Por eso todo el mundo. ¿Tú crees que es como un poco grande así? ¿Como que se los ganó por la vía pacífica? Sí, pues loco ahora a su lado. No sé, aplicó, bueno. Aplicó harto poniente en el. Uncle Benjen tiene que haber sido el rey de los salvajes. Porque al final no es rey por conquistarlos, por loco. Si los conquistó, o sea, no es rey por. No, pues claro, sí, fue elegido democráticamente. ¿Cachai? Entonces tienes que. No podés ser, no irte los combos con los weones, pues. Sí, no me gustó ese personaje y su muerte me gustó menos. No irte los combos con los locos, tienes que darle algo más. Que los locos digan, ya igual se. Esta temporada, yo me estoy adelantando porque no me la sé. ¿En la quinta donde es matan a los weones? Donde hay como una avalancha de White Walkers que se caen de un muro y uno dice. Cuando van a casa austera. Hard Home, es en la séptima. No, la sexta. No, tiene que ser la quinta. En la quinta tiene que ser. Es cuando los locos caminan y los locos van y se tienen. Sí. Harjome es la quinta. Es como el penúltimo, ¿no? Es la quinta, sí. Sí. ¿Capítulo 8 o 9? Lo vi hace poco. 9, sí, yo creo. ¿Capítulo 8 o no? Generalmente el 9 es el capítulo bacán de. No, es el 8 porque en el 9 es cuando Daenerys se va volando en el dragón. Ah, verdad. Y en el 10 muere Jon Snow porque el weón llega con los salvajes, como, ah, bueno, llegaste con los salvajes. Sí, y le dicen, oye, loco, weón. Llegó Uncle Benjen. Por eso te digo, por eso. Uncle Benjen. Y el weón va a hacer. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Ahora, ya bueno, hablar de Jon Snow en estas primeras temporadas es cualquier cosa, pero este es como un momento de clausura de Jon Snow porque es cuando muere Ygritte, pues, weón. Ygritte. Sí, en la batalla al muro, pues, weón. Esa es la cuarta, pues, weón. You know, sí, o sea, Ygritte sale en la tercera. Pero ahí cuando muere se le mete al pendejo este, weón. Oli, pues, weón. Oli vale callampa. No, Robert. Oli es un buen bacán, está metido bien. El Oli lo odia. Oli vio como los calvos culiados se comían a sus papás, weón. Y de hecho, era Tormund es uno de los buenos que saqueó la villa de Hollywood. La villa esa, weón, la villa. Sí, y el loco lo mira porque Jon Snow que como le dice así como no, loco, es que de repente es que como hay que cambiar, weón. Dice, pero este loco fue el catacomi, weón. Sí, weón. Yo estoy con Oli. Le da una buena razón al loco para que odie y para que no le compre la weá a Jon Snow, pues, weón. Pero soy carismático, lo siento. Claro. Oye, Tormund no era así loco antes, weón. Sí, siempre fue así. No, siempre fue pero, así. Pero no al nivel de estúpido loco que es al final, loco. No, obvio que no, pues, pero es que tenéis que tener. Es que los comic relief se fueron muriendo, pues, weón. Igual escuché que era harto como cosecha del mismo. De hecho, la weá de Brian es una improvisación de él, weón. Así como que le gusta a Brian. Sí, esa weá nunca estuvo en los guiones, weón. Por eso nunca se desarrolló tampoco. Entonces bueno. Todo lo chistoso como que es de él, no es como de guión. Él quería ser chistoso. Igual tiene sentido que le guste Brian. ¿Qué opinas de meter? Claro. Pero, bueno, es que esa es la última temporada, pero ese dato que se manda en la fiesta. Ah, cuando que mató al gigante. Que chupó de teta del sí, gigante. Gigante. Sí, así. El buen Jan es Bane por eso, pues, güey. Por eso le gusta a Brian, porque es como, no sé. ¿Le explican el apellido al weón, pues? ¿Por qué me se llama? ¿Sabes por qué me dicen así? Sí, pues. Oh, es muy bueno, weón. Técnicas para conquistar. Tormund una idea, weón. Yo creo que de los personajes como Chewhorn, Tormund estuvo bien logrado en todo su arco. A sí. Diferencia de. Jon Snow. De Bron. De Bron, claro. Porque está Bron, weón. Bron es muy nada, weón. Bron es cualquiera, weón. Ah, oh, weón, no sé, tú que has visto videos, pero. Bron me gustó al principio porque el loco era loco. Este weón se salvó a Tyrion, pues, weón. Este weón va allá, Trial by Combat, weón, y el loco va, se pide al weón. Es que lo que pasa es que Bron debería haber muerto como el. Ahora me deben, cachai, como que lo creéis bacán, pero Bron, una basura. Bron, cuando atacaron el convoy de mierda, ahí debería haber muerto Bron. Sí. Heroicamente, salvando sí. A Jaime, ahí debería haber muerto. Ahí debería haber muerto. Era el momento de Bron, de brillar. No, weón, yo la mato y el weón va. Cuando, ahí muere. Cuando el loco le dispara al claro. La voy a decir, ahí debería haber muerto. Ahí debería haber muerto. Hubiera sido bonito. Hubiera sido maravilloso. Le decía, oh, weón, Bron. Bron sí. Se fue por la puerta grande ahí. Claro. Pero no. Esta serie no es así. Oye, en esta temporada también ocurre el juicio de combate de Tyrion, weón. ¿En la cuarta? Sí, pues, weón. Sí, en la cuarta. Ahí entra el chileno, que ya hablamos de él. Oh. Pero ocurre esa batalla con la montaña, weón. Qué bonita batalla, muerte favorita número 3. Hay que tratar. ¿Vos qué tenés? A mí me apestó el casting de la montaña, loco. ¿Qué? El hombre más fuerte del mundo. Pero Oscar. No, es que actúa muy mal. Pero weón. Si no, tiene pero si no es un actor. Montaña, hay weón más grande que ese loco, loco. No, es que ese weón es. No sé, weón. Es el hombre más fuerte del mundo. Fue como 4 años seguido el hombre más fuerte del mundo. Todavía lo es, pero ya, pero que es como un efecto marketing. A lo mejor lo queréis vender, pero. El loco cuando hace como. El loco está como. Cuando llega a la Cersei, así como. No, este va a ser mi campeón. Y el loco se está pitiendo unos hueones. Tiene un hueón empalado en la espada. Es tan imbécil. Su movimiento con espada es tan imbécil, weón. No sé si te fijas en esa weá, pero eso, como que se nota que él no domina las palabras. No, dame, que no la domina. Pero te está mostrando un weón que es la montaña, un weón que ha matado a weones. La mejor montaña es el del primer, la primera sí, temporada. Sí, weón, el de la primera temporada. ¿En serio? El que decapita el caballo. El problema es que es muy chico, weón. Es muy bajo, es el deporte del perro. Ocupa weón con la cámara, no sé, weón. Por eso, pero es que... Tiene más chico, no puede ser como a Daenerys que la paran en una cajita. Sí, weón. Pero si metí a este weón con, y de alguna forma lo enfocáis para que se vea un weón que es re brigio y se está pitando weones regulares y que le hace esta weón. Y te delata que sea poco hábil. Pero sabes que a mí también dio un weón que era el más cornero. A mí esa escena me parece bacán porque weón está casi en pelota, loco. Y está levantando los culiados. Sí, weón, sí, weón. Pero y en pelota, weón. No te transmite un weón que ha estado matando weones por años, weón, con sus palabras. Ay, a mí sí, weón, tiene un palabra loco, weón. Probablemente el weón lo estaba levantando de verdad. Es que su dominio es muy estúpido con las palas. Sí, como oye, weón, te traemos unos cables, ¿no? Otra bien así. Y encima, loco, y tiene una escena, weón, que le dice, puta, no me acuerdo el diálogo exacto, pero le dice onda, ¿con quién vaya a pelear? Y le dicen, ¿acaso importa? Y el loco lo hace así como, y es como, oh, incel culiado. Te cae mal. No, pero se le cree, weón, a mí, el que me carga es el que tiene más líneas, que es como el de la tercera o cuarta temporada. El segundo. Es muy charche, el de Harrenhal, po. Sí, el segundo es muy malo, loco. Es muy pinca, es como que... Y es flaco, weón. Así, weón, así para la cagada. El primero, weón, está en la pasta de la montaña, weón. ¿Qué pasó? ¿No caché lo que pasó ahí, weón? No sé, porque lo recastearon, weón. El primero era yo creo bueno, que no nos conven... Es que el primero era muy chico, weón. Es que, claro, no te sirve. Pero muy era bajo. Bueno, o sea, tenéis que pensar que desde la primera temporada estáis pensando en el juicio de combate Tyrion porque esa weá estaba publicada, ¿cachai? Esa weá se publicó en el 99, el juicio de combate Tyrion. Entonces tenéis que pensar que ese weón tiene que aparecer así. Una bestia que le rompe la cabeza con las manos, weón. Sí, pues, entonces el weón de la primera temporada no te sirve. Oye, pero Pascal igual es flaquito y piola, lo podía. Pero es más alto que el weón. Voy a hacer guac con cámara con esa weón. Pero Pascal, bueno, no sé si te mato la magia, pero Pascal no hace nada en la pelea, weón. Solo muere. Pero es rapidito, pa, te tiras, te pega su salto. Pero no es él. Ah, no, pero o sea, es el personaje, pues, weón. Sí, weón. Sí, pero el escorpión, ¿no? Sí, pues, me olvido. La libra roja, me olvido. Yo absorbo lo que estoy viendo, pues. Igual heavy lo que estás diciendo, porque en esos documentales, nada que ver, me vas a hacer otra cosa, ¿no? Pero los documentales que hacen de los capítulos mostraron que Arya casi no usa su doble. Ella hace todas las cosas. Ah, y la loca, vieron video entrenando con la Brian. Sí, y la loca no es diestra, es zurda. Es zurda. ¿El personaje o ella en la vida real? No, creo que nos estamos equivocando de personaje, ¿no? No, es Arya. Es Arya. Bueno, la cosa es que ella tuvo que aprender a usar la espada con la otra mano. Con la diestra. Porque no sabe. Y todo ese entrenamiento que hizo como en las primeras temporadas y todo, como que en verdad estaba entrenando. Oh, bueno. Y al final ella es ambidiestra. El entrenador dijo, la loca se convirtió en una como guerrera ambidiestra. Porque puede hacerlo con las dos manos. Y hace todas sus cosas. Y ahora ¿te puedo matar un poco la magia de Arya? Pucha. Todas las flechas que tira no son reales. Pero si da lo mismo las flechas, es el movimiento cuando hace con las espadas. Po. Si la loca no es una flechista. No, po, arquera. El tío no es... flechista. ¿Alfie Allen? O sea, los Greyjoy es como su arma, ¿no? ¿Cuando estaban entrenando? Sí, pues. Todas las flechas que tira Arya son por Jesse. La loca no tira flecha. Oh, no se la podía, no podía ir con la atención. No, quizá tan, nunca no aprendió, pues. Bueno. O sea, no es tan fácil tirar flecha. Sí, pues quizá nunca aprendió nomás, pues. Bueno. Pero aprendió todo lo demás. Sí, bueno, no, sí, no le estoy restando mérito. Sí, puta, esa weá me cargó, ¿Qué cosa? ¿Qué onda? Aplica lo aprendido, por lo que aparte de matar a Frey, aplica lo aprendido, pues, weón. Con la weadita de anda a matar a un weón, pégale la limpiadita, métete, weón, en gusano grispo, weón. Y mata a Daenerys, weón. Loco, eso mismo pensaba yo en la última también. ¿Sapiteaste, weón? De hecho, yo escuché una teoría, era muy rebuscada, sí. Muy rebuscada. No sé cómo era la cosa. Ah, como que Ned Stark sabía hacer la cosa del cambio de cara. Ah. Entonces cuando él la estaban cortando la cabeza, no era él. Sino que él se metió como en Arya. Y de ahí en adelante, él fue Arya. Me gustaba igual. El medio fanfic. Sí, era muy falso. Sí, viste, me tomaba daño. No, pero era su mente, po. Y él como que loco, se fue a entrenar y todo. Ah, pero como que guardió a Arya. Sí, guardió, claro. Oh, ya, brígido. Sí, oye, ahora... Fuiste nada guardiando desde el baño. Guardié hasta el gato. Guardié desde el baño. Es más que no fue al revés, se puso a mear aquí. Guardié hasta Orión. Claro. Y Roberto está ahí en el baño. Con los ojos blancos. Sí. moviendo los cables. Ya, ¿y qué te iba a decir? Estamos ya Oberyn Martell, la muerte. Cuando fue el capítulo Juicio de Combate, fue uno de los primeros capítulos que yo vi como con mi gente, pues. Ya. Y como Pedro Pascal era chileno, nos juntamos, hicimos un asado, po, y no, po, con polera la selección y weón. Y terminé igual que todos los partidos de la selección. Con la cabeza reventada. Jugamos como siempre. No, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Fue como un con la victoria moral. Sí, como no, si igual, igual el loco le gana la montaña. Igual le pegó súper de puntada, sí. Me gustó. Lo envenenó. Lo visceral del efecto, weón. Sí, bueno. Todo muy bien logrado. Sí, porque las cabezas falsas siempre se nota que son falsas. Por ejemplo, cuando Joffrey le muestra la cabeza de Ned Stark, es como, ese no es Ned Stark. ¿Cachai que al lado de la cabeza de Ned está la cabeza de Butch? Sí. ¿De quién? De Butch. De Butch, de Butch hijo. ¿En serio? Sí. Del W. Sí, porque tuvieron que porque tenían unas cabezas, no me acuerdo para qué. Tenían esa cabeza ahí, la clavaron. Lo tenían en utilería. Claro. Sí, po. La busca George W. Game of Thrones. Sí, en la cabeza de W. Sí, me acordaba de ese dato freak. Que de hecho salía como en un behind the scenes. Sí. Voy a disfrutar tanto de nuevo Game of Thrones, weón. No lo dudo, weón. Luego, o sea, es que no me acuerdo nada. Hasta la tercera temporada no me acuerdo nada. Yo me acuerdo poco. Como que hay momentos así como, oh, weón. Me acuerdo casi todas las escenas con Tywin Lannister. Pero y era así. Es Butch, weón. Oh, qué brillo. Las escenas de Tywin Lannister las recuerdo muy, muy, muy. Porque es como, oh, weón, Charles Dance. Ay, es que eso, dime y diretes que tiene con Olena son muy buenos, weón. Cuando se tiran caca, weón. Cuando Tywin le está weyando de que, oye, parece que Laura ahí con el Renly, con el antiguo rey, la weón. Y la Olena dice, sí, pues si mi nieto es un conocido tragasable. Dice tragasable. Y dice una weón muy buena, dice como, pero eso en allá en Alto Jardín no es tan mal visto como el incesto. Esa es una muy buena forma de cagarte. Tú reconocer por lo que el otro te quiere cagar y la reconocí y se es la quiere encima. Es que, bueno, los humoristas más exitosos usan mucho esa weá de la autoflagelación. Sí, bueno. De hecho, hay una frase que dice el Tyrion, no sé en qué temporada, que a mí me quedó muy grabada, que es como, si tú conoces tus defectos, nadie te va a poder como... Se lo dice a Jon. Tallón. Nadie te va a poder como atacar por ellos. Porque el güey lo como escudo. Y eso es una hueá de la vida. Como... El güey lo trataba de bastardo. Sí, pero trataba de bastardo. Hey, bastard. Y el güey se enojaba. Pues, bueno. Claro. Y se no te enojí, güey. Bueno. Siempre va a ser bastardo. Usarlo como escudo. Yo soy... En esa conversación que le hice, yo tomo y estudio. En esa conversación le hice. Y el güey le dice, quizás tú de ser bastardo. Y dice, bueno, un enano a los ojos de su padre es siempre un bastardo. Bien, bueno. Es una frase que cuando Tyrion era rubio. Cuando Tyrion era rubio. Pero te fijaste que esa weá. Tiene el pelo medio liso igual. No liso, pero tenía como. Esa elección. Lo que pasa es que la humedad de Meereen le cambió el pH del cuero cabelludo. Ya, ya, Jamie también parece. Se puso un pelo gris. Pero lo que pasa es que es un arco de los personajes, pues, weón. Sí, o. Lo alejáis de los Lannister. Sí. La única que se. De hecho, ni siquiera. No, se puso castaña, pues. Toda la weá se vuelve una basura para ellos, pues, weón. El mundo se vuelve una basura. De hecho, todos los personajes fueron oscuros. Se empiezan a pagar. Venía la noche, la muerte, todo. No, y después, o sea, de hecho, la Sansa termina súper sadomasoquista. Oh, yo encuentro en su vestuario. Sí, pues es que... cuero, cadenas. El capítulo en que Sansa se pone por primera vez, ¿cuándo es, loco? ¿Haber sido en la sexta o séptima? No, es antes, loco. Cuando es como en la cuarta. Valle, cuando sí. Salva a Baelish. Ah, cuando se pone como mala. Cuando ¿sí? salva a Baelish. Cuando sí, es como weón. Dark Sansa, que le dura un capítulo. Yo pensé que cuando se había puesto. Sale con ese vestido negro, con una wea aquí, loco, la weita de las cadenas, weón. Oh, weón, es bacán. Es como que, oh, Sansa, loco, está evolucionando de origen. Está aprendiendo. Del maestro. Es que tengo de Baelish, po. Tuve los mazos maestros. O sea, Cersei, Baelish, Ramsay. O sea, si no aprendí. Y tú pasas un poquito con Tyrion. Y después te toca Jon Snow. Y después, cuec. Sí, porque no, le pasé. No y después, bueno, Jon Snow. Oye, King the North. Para cerrar la cuarta temporada, ¿le gustó la pelea en el muro? Sí, salen gigantes, bueno. Y mamuts. Sí, no, salen gigantes y mamuts. Y un hacha gigante, casi así. Oh, la guada del hacha es bacán. La guadaña. Sí, esa guadaña. No, sí, estuvo buena. Es que ahí ya es donde nos empezaron a mostrar que. H2 se las traía con las peleas, pues, bueno. No, ya no vamos a dormir al no nos vamos a mostrar desde la perspectiva del weón que justo no quedan y despierta después de que la weá termine. Claro, como, oh. ¿Cómo estuvo la batalla? Estuvo buena, perro. Fue acá. Un gigante, un mamut y así una cuchilla, weón. Claro. Te la perdiste. Claro. Perro, te la perdiste. Así como, y murió la mina Jon Snow. No, murió Ygritte. Ahí se empezaron a enfocar mucho en las peleas, weón. Yo no entendí por qué escalaron el muro y no atravesaron nomás. Porque eran distintas estrategias, po. No, pues no, acuérdate que el grupito de Ygritte con... Era salvaje. Con el... Con Tormund, saltaron el muro, cruzaron el muro trepando y atacaron por detrás, pues bueno. Era una estrategia de Jon Snow, pues si no, fue por el frente, por el túnel, era tomar el túnel. Pues esa era cuando tomar el túnel y entrar por el túnel. Para eso, y por eso los gigantes estaban ahí. Ya, entendí. Porque los gigantes tenían que romper la puerta del túnel, pues. Y los otros guanes iban a tomar el castillo por el otro lado y abrir el túnel, pues. Castle Black. Estuvo buena esa escalada, me gustó. No, es bacán. La guadaña brígida. Lo que pasa es que... una guadaña es como una hueá. Oye, una hueá brígida. Es como una ancla, güey. Es como en Cachaguesa. Hay una máquina de tortura medieval. Ah, esa hueá, sí. Es como esa hueá. Que sale en la espada de Damocles. Sale en güey. ¿Así se llama? No, la espada de Damocles. Que lo bajaba como un milímetro cada vez. Es una hueá de tortura psicológica. Es como la gota de los chinos. Claro. Y cada vez baja un milímetro. ¿Cachaste esa weá de la gota de los chinos? ¿Cachaste esa tortura? Sí, lo bueno lo hicieron en los cazadores de mitos, weón. Y la weá no pasa nada. No, weón. No, a la mina, a la Cari Byron, le dio un ataque de pánico. ¿En serio? Qué terrible. Oh, qué horrible, weón. Ahí, yo no me prestaría para esa weá. A mí me da la impresión, yo pensé que era para hacerte un hoyito. No, pero. Porque la mina estaba así como, no, ¿qué esta weá va a hacer? Y bueno, duró una hora, creo. Sí, y después lloraba así, tapa el hoyo. Qué horrible debe ser la weá. No, y la weá en los chinos, por lo que me acuerdo del capítulo, era así como en una weá que estaba todo oscuro. Sí, po. Y no veía nada, y lo único que sentía era la bota. Y no era una hora, po, era no, un días. Par de días, po. Qué terrible. Chino, sí, loco. Tortura china, po. Sí, po. ¿Qué sabe Ramsay? ¿Qué sabe Ramsay? No sabe nada. Bueno, y después ya... En el último capítulo es cuando... Daenerys... ¿Qué hace Daenerys? ¿Llega a Meereen? Creo, no me acuerdo. Porque ahí en la cuarta es cuando ya se pone a crucificar weones. Claro. Ya es la. Y bueno, llega. En la tercera es cuando quema el weón de los Unsullied. Sí, porque la tercera tiene a los Unsullied. Cuando la esa parte es muy buena. Pero eso es como al principio de la cuarta, parece. Lleva al dragón como porque yo vi como de la temporada. En esa parte. Porque se lo pasa al weón. Eso es de la tercera. Ah, ya se van a matar. Era como un chonchón. Sí. Lo lleva como volantina, así como, toma. ¿Cuál, y yo dije, ese... Cuando al esclavista le pasa el dragón a cambio de los Unsullied, pues, weón. Y el weón se pone a hablar así como, no, la perra y la weá. Hablando en Valirio. Y la mina cachaba a Valirio, y se da vuelta y le contesta en Valirio. Le habla a los Unsullied, de hecho, sí, no le habla a él, le habla a los Unsullied. ¡Toma, Gary! Verdad, loco. Esa weón no la he visto. Torconudo. Torconudo, weón. Igual ese... Ese como peregrinaje de Daenerys me parece... Bueno, no sé si vamos a hablar de esto en algún momento, pero me encanta como las religiones que hay en la serie. Ah, sí, por favor. Y como que ella como que le decía la misa, la madre, y la no sé qué. Me pareció tan religiosa la wea. Y era Jesucristo, rígido. Y claro, era Jesús, pero quizás Jesús también fue así de torturador. Bueno, no sé. Es que duró, no alcanzó a durar. Po. Claro. Quizás si hubiera durado, si hubiera no tuvo el ejército. No sé, pero me parecía súper como bíblico, así como peregrinaje por el desierto. Es que por eso los huevones estaban urgidos, por eso dijeron a los romanos, oye, ¿podemos echarnos a este huevón? Sí, pues. Y los romanos así como, pero ¿para qué? Bueno, déjenlo que vaya. Pero echémoslo. Ah, estaba con ya puta la huevón, ya mátenlo, huevón. Sí. Ya, déjense de huear, huevón. ¿Hay alguna historia de Jesús así como con ejército? Así como, ¿qué hubiera pasado si estos huevones lo matan y se hace con un ejército y todo? Habría quedado la iglesia, cacho, ya lo hizo. Habría sido como Carlo Magno, huevón. Habría sido como las cruzadas. Habría sido como las cruzadas antes. Un universo en que Jesús, loco, se salva de onda, los locos lo salvan en la huevón cuando está con Poncio Pilato. Y loco, no, los romanos lo perdonan, así como, ¿sabéis qué? No, weón, no lo vamos a matar. Y el loco vaya, se va, déjense huear. El loco se va y vuelve, puta, 10 años después, weón, con un ejército, concha tu madre, así. Con Jesús, la compañía dorada, weón. Jesús con, oh, weón, sería lo bueno, weón, sería lo bueno. Y lo traiciona igual Judas, pero después. Voy a escribirlo. Oh, en la batalla, lo traiciona Judas. Oh, Judas, maestro de la. No, maestro of coin. No, ese es Pedro. Pedro el Master of Coin. Así como, ¡y este culiao! Yeah. Yeah, y bueno, llega Stannis al muro y la wea, pues, weón. Stannis, weón. Y Bran llega a la cueva del cuervo de tres ojos. Vi una imagen, no sé si era un meme, no decía así como, Stannis Baratheon. Salía la cara de Stannis. Mistakes were made. Se cometieron errores. Puta, sí. Stannis tomó muchas malas decisiones, weón. Era así como, oh, pero caballero, sí, ¿qué está haciendo? Es que además estaba muy embolinado y lo mismo de la religión. la loca, la Melisandre le vendió a la pomada y el loco cayó. Voy a venir y decir, oye, pero igual, Stannis, weón. Pero es que, weón, la loca le mató a Renly. ¿Cómo no creerle, weón? No, de todas maneras. Te prometo que mañana Renly va a estar muerto. No, pero él como que es de esa gente como que cae en la religión así, pero... Fanático, así. Claro, absorbido. Fan. Como pero igual la que hizo al final, porque fueron errores previos, sí. Pero la que hizo al final de onda, no, loco, vamos a atacar Winterfell y vamos. Y si caemos, caemos nomás, pues, loco. Esa fue como la opción que le quedaba, po. Chico. Porque no podía ir a hacer otra. ¿Era eso quedarse en el muro? Claro, que si el loco volvía, ya se le habían venido los mercenarios y toda la weá, po. Chico. Y te caíste, ya no erís más rey. No erís un guampenca si te devolviste. Es que ahí estaba ahí, pero como dando como manotazos de abogado, están así como, ya, pues loca, ¿cuándo va a pasar lo que me estoy prometiendo? El loco le dijeron, po, loco, no te vayas de Castle Black porque dijiste, vaya a cagar, weón. No, vamos, sí, vamos. Ya, po, ayúdame, porfa. Tienes los locos enfermos. Yo creo que ya pasó. No pasa después. La escena. La muerte más triste. No, pasa después. Porque... Sí, en la cuarta temporada Stannis recién llega al norte. Ya. Y es cuando. En la quinta es cuando Brian se lo pitea, po. Al final de la quinta. Cuando se va a pelear con. Sí, pues al final de la quinta. ¿Stannis lo mata a Brian? Sí, bo, en el fanfic personal de Brian. No, yo nunca, te lo juro que hasta el último capítulo, qué tonta, pero yo nunca, o sea, no, nunca acepté que Stannis se moría porque lo encontré como un corte a negro, no se muestra cuando lo matan. Ah, verdad. Yo dije, la Brian lo guardó en el bosque y lo va a usar de moneda de cambio. Solo que así como, no lo muestra. Estaba en la nieve, ¿sí? Apoyado en un árbol. Sí, po. Toma el pico. Y hace como movimiento. El nombre de Renly Baratheon. Bla, bla, bla. Negro. Y dije, no lo mató. Pero la es buena. Pero la loca le dice, te sentencio a muerte. Pero es que, pero es que nosotros sabemos que Brienne of Tarth no es igual tiene un corazón súper grande. Una mina que quizás puede perdonar. Oye, yo al final que tú vayas. Y otra cosa que a mí me hizo dudar. El de Brienne fue el menos dañino de muchos otros, güey. Que además que habíamos todo el rato visto unas muertes brígidas. Stannis es uno de los personajes más importantes y no lo vemos morir. Y yo no podía creer esa weá. Y además que la batalla de él no la muestran, po. No, si es como ya loco vamos y por pico. Por pico, así. Me muestran derrotado, güey. Sí. Mucha plata, perro. Había que mostrar. Puta, pero igual fue buen efecto ese, la loco. Quinta temporada, bueno. Fue buena que lo mostraron ya, loco. Aquí vamos y que después lo mostraron derrotado. Fue buen efecto para sí, la historia. Te demuestras así como, oh, sí, bueno. Claro, porque sí. tú pensáis, vamos a ver la gran batalla de Winterfell. Sí, porque no, loco. Y esa guay te dice, loco, este buen lo apabullaron, güey. Y no, ¿y qué onda los Bolton, güey? Sí, uno pone brígido. Te dan una señal súper clara del poderío de los Bolton. Pasemos a las tramas, a las temporadas. Pasemos a las temporadas malas. Pasemos a la caca. Estamos en la caca, perro. El oro al plomo. Temporada 5. Dorne. Puta, Dorne fue mal utilizado, weón. No supieron qué hacer con Dorne. Me pasa exactamente la misma, weón. Yo creo que cacho cuál era el papel de Dorne en los libros. Pero no viene al caso. Pero fueron repenca. Es que Dorne era. ¿Sabes lo que faltó a Dorne? Le faltaron soldados, alguna weá, algún valor. Además de tener a Myrcella, weón. Sí, pues te muestran Myrcella con este loco, los palacios bonitos. ¿Sabes lo que parece? Es como que los weones fueron a un resort que no había nadie. Claro. Eso era Dorne, un resort vacío. Así como, oh, cacha, este lugar está bacán y no había nadie. Y no explotaron la ciudad nada, pues, loco. No fue como loco esto, Dorne, cacha, weón, cacha. Es que no supieron qué hacer con Dorne, pues, cacha. Así como, oh, ya tenemos, ya, puta, no. Ahí, mostremos las playas. Es que no hay plata. Y esas como locas aventuras de Jamie y Bron. Así como el manco y el borracho. Como que mierda, sí, fue todo eso, weón. Sí, bueno, es muy eso, loco. Es que Bron empezó a ganar popularidad, weón, porque el actor es muy carismático. Y weón. Jamie, loco, cuando iba a buscar a Bron con su chaquetita piola, así. Jamie, bueno, la sabe. Aquí se preparaba la aventura con su chaquetita cuero, weón, así estilosa. Oye, te invito a una aventura, weón. Y se lo llevo, weón. No, pero. Bron ya estaba casado y toda la weón, ¿no? No, Bron se iba a casar. Tenía una prometida. Y le dice, es cuando la loca le dice, no, si yo no voy a tener castillo. Y el Bron está así, como, chucha. Sí, po. Me cagaron con esta weón. Sí, po. No, cuando era la loca que le dice que comen pigeon pie. Ah, sí. Eso comen en la ciudad, ¿cierto? Es el pincho que lo decía, puta, que paja. Pobre y tonta. Claro. Pero era Lord de. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Blackwater. Bron del agua negra, güey. Es como llamarte Bron del Mapocho, güey. Sí, más o menos. Sí. San Juan de la Aguada, Bron sí, del San Juan. Claro. Bueno, y ahí. está todo el arco de Mircela, que ya había perdido toda relevancia. La muerte de Mircela estuvo. Sí, sí. Bueno, me gusta porque le dice a Jamie: yo sé que morir mi papá, loco, y siempre lo supe. La a mí me parece, sorry, pero como que Mircela y todo es como trama. No, a mí no me molesta tanto Thorne, pero me pareció pegada, pero así como. Sí, poco, sí. Pero bonito para Jamie. Daba lo mismo. Pero era necesario para Jamie. Solo esa escena final. Pero la más estrella que armaste para eso, hermano. Lo que pasa es que me parece súper. Como Thorne no tuvo ninguna wea importante, el hecho de que Tyrion haya negociado que Mircela se fuera a casar con el weón no tuvo ninguna relevancia. No. Ese es el problema. Sí, ¿no? Porque si Thorne hubiera mandado unos barquitos, no sé, alguna wea. ¿Qué claro, que hay en Thorne? Hay otra tigres y weá. Con toda esta weá, claro, mandan de los tigres. Oh, o sea, alguna weá, algo. Hubiera sido bueno, loco. Pero no pasó nada, pues entonces, como en Dorne no pasó nada, Mircela ya no sirve de nada. Y ella además tampoco salía antes. Como que en salió como dos veces así, niñita. No, y encima. No tengo como cariño hacia ella. No, y bueno, pasa después, pero ese como golpe de estado que hacen las serpientes remalo, de arena, bueno, es como. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis cuál es el problema de Thorne? Que a mí me sigue. Si toda esta wea hubiera pasado en una wea llena de gente, como que se hubiera sentido de verdad como un lugar real. Eso le pasó a Thorne, no se sentía real. Era un balcón. Era como un. Claro, eran tres era lugares. Un spa, wey. Era un spa vacío. O sea, oye, consigámonos esta weá aquí en Malta, porque era como Malta el lugar. No, el Alcázar de Sevilla. Ah, en España. Sí. Es donde está este. Y ni siquiera pasó nosotros cuando la Alcázar. Ahora que subía después, pero cuando la Cersei no, se metió a Alhambra. No Alhambra. Es como que se trae el ejército allá, nada, no pasa nada. Por eso, ¿no? Y después hay otro príncipe que nadie sabe de dónde salió. Chao, no, todo pegado con Mobo. Porque Thorne no sirvió de nada. Fue como. Oh, tenemos que tener esto. En el mapa, más que nada. Es como puta, por trama tenía que salir Oberyn, ¿cachai? Claro. Como que ya Oberyn es hoy que tiene que salir y sí. Oberyn no es. No podía solo. Venir de ninguna parte. Po. Claro, como que Dorne va a tener que hacer algo por la muerte de Oberyn. En los libros hace esto. No sabemos cómo terminar esto, así que propongo esto. Claro. Que se va a acabar aquí en esta temporada. Claro, matémoslo al tiro. No te voy a decir, puta, weón. Porque no, si no, dijimos, yo, no vamos a spoilear los libros, si dijimos yo no que no. No quiero saber porque. Loco va a leer los libros. Sir Pounce. Sir Pounce, hablaron del gato de Tommen. Oh, Sir Pounce, garra, weón. Oh, verdad que Tommen es rey, weón. Sí, pues Tommen es rey, pues, qué desgracia, weón. El rey Tommen casado. Tommen es, pero le faltan 12 tablas para el puente, en verdad, como que ahí se ve. Pero es que es un niñito, niñito. Tommen es una guagua, ¿no? En los libros tiene como 4. No, mentira, debe tener 8, weón. Y el rey a los 8 años. Sí, sí, pues. Bueno, tomen en la enseñanza brigido. Que los hermanos no tienen que reproducirse porque en verdad el hijo sale muy poco avispado. Bueno, en la serie tiene como 16, una wea así. Po. En la serie como que tiene edad. Tiene, claro. Pero okay. Tiene poca edad igual, pero igual es un niño. Po. Sí, po. En la serie tiene sus 14 años. A ver, 15 a lo más. Buscando. No sé, me acuerdo exactamente qué edad. Parece que nunca lo dicen, pero. No, pero y ahí se muestra. Sí, pues el loco se empota con la mina. Po. A mí lo único que me gusta del Tommen es cómo hace, cómo ilumina a Margaret, ¿cachai? Como su personaje, porque ella es muy seca, loco. Esa actriz muy buena. Filo, me enamoro del que me pongan al lado, porque yo voy a ser reina y voy a ser como amable, tierna, bueno, y nunca demostrar que me cae mal o los contrarios. El título de Olena es la reina de las espinas, ¿o no? Cuando el rey. ¿Tiene la reina? Rob. El título de Olena, no sé si oficial o no, pero es la reina de las espinas, ¿o no? Ese es un sobrenombre. Sí, o sea, pero ese es la weá sí, que le dice. Es un sobrenombre. Es como Kingslayer. Claro. Es un título. Ah, ya. Es como. Que acuérdate que ella es la mamá de Mace Tyrell, que es el lord de Alto el viejo culiado es. Sí, pues el viejo culiado, que es viudo. Bueno. Mega Incel también. Ah. Creo que es viudo, que si mal no recuerdo es viudo. Es muy conocido. ¿Es el que mandan a Braavos? Sí, pues. El papá de la. El nada, el papá de Margaery. Y en la serie, cuando el weón es rey, tiene 14. Tomen. Cacha, güey, súper chico. 14, en el libro tiene 6. Entonces, por eso es. Es un niño. Entonces, Mircela en el libro también es más chica, entonces. Sí, po, es más chica. Tiene como 12, Mircela. Oh, qué brígido. Eso es niño. En el libro, Mircela, o sea, Margaery. En el libro, la weá no es esta criatura uber sexualizada que en la serie, pues, bueno. Porque la Natalie Dorne ni cagando tiene 20, pues, güey. No, po. Es súper adulta, pues. No, pero y en el libro, bueno, da lo mismo en verdad, pero ella es así tan como estratega, tan seca, porque yo la encuentro muy buena. Ah, en los libros no sé. Seca. No, es que en el libro los Tyrell tienen más personajes. Uy, ah, ya, está como están unificados otros personajes. Hay muchos más personajes, pues hay 3 hombres, pues. Luego, una hueá que hablamos delante. Alguien en el chat, Elia Yacaman. Estoy viendo que el primer montaña es 10 centímetros más grande que el tercero. Calla. ¡Tuché! Cacha, loco. Bueno, entonces lo grabaron siempre en contrapicado porque se veía muy chico, weón. Lígido, weón. El weón, el primero, se veía muy chico, weón. Era como, oh, este caballero, Don Montaña. Es que a lo mejor el perro es muy alto. Bueno, si te fijáis en la escena final. La tarjeta de presentación Don Montaña. El, claro, Don Montaña. Don Montañas. Sí, Don Montañas. Esteban Montañas. Mucho gusto. Don Montañas. El, porque es que el Sandor es muy alto, el actor que hace a Sandor Clegane es muy alto igual, pues bueno. Claro, no, pero igual el loco es más grande que el otro, pues. Si el otro bueno es grande, sí, ¿no? Claro, pues el otro bueno es más grande. Es como musculoso nomás. Qué rara la decisión. Bueno, pero en la escalera, igual el bueno está más. O juegan con el hecho de que esté en la escalera. Está más arriba, ¿no? Claro. Bueno, ya. Entonces ya estamos en la quinta. Dorne, Euron Greyjoy sale en la quinta. ¡Cuec! Euron. Euron. El tío. Euron. Euron cuando lo muestran yo pensé que tiraba para harto, weón. Y no. Y no, loco. Qué weá, te invito a que leas un libro y te reencuentres con Euron Greyjoy. Sí, vos, eso me dijiste lo de sí, loco era re brígido. Sí, vos. Es el malo de los libros. Y el loco utiliza magia, weón, pues también, pues, ¿no? Está loco, weón. Pero es que. Se supone que el weón viene de Valiria, weón. Ah, es el único weón que ha ido a Valiria y ha vuelto, weón. Buena, weón. Oh, qué mal que desaprovechaba. A mí me da pena. Es que Valiria. Le falta un ojo, güey. Me da pena porque yo encuentro que los grillos son muy bacanes y como que lo, no sé. No he leído los libros, pero como que, no sé, los tienen así como los borrachos piratas. Como, y vienen a venir y son y más que jugo. Son más que eso. A mí me. Yo sé que son más que eso. No sé, algo mató al hermano. Grillos son los Hufflepuff de. Sí. ¿Para qué estamos con güey? Como mata al hermano igual es bacán, güey. Sí, porque loco, vengo para acá, yo soy la tormenta. Y claro, el loco llega y dice, esta weá va a ser como tiene que ser, weón. Y se lo pitea y que después, weón, dice, soy el weón que mató a Jaime Lannister. Cualquiera, cualquiera. La weá mala, weón. Y no siquiera lo mató. No, güey. No, lo mataron los ladrillos. Hermano, voy a sacar, en mi montaje personal voy a sacar esa escena y va a pasar lo mismo. De más. Exacto. Sí, bueno, la muerte de. El dragón, a uno lo deberían matar al dragón. Sí, obvio. Y bueno, listo. Una venganza. Venganza y chao. Hombre contra dragón. Disparando la cara. No, yo. Bueno, cuando lleguemos. Y todos los buenos yéndose así, güey. Y el bueno, ya. Sí, güey. Uno enfermo mental, pues, güey. Sí, puta la wea. ¿Cómo nosotros tomando té, güey, podemos pensar esa wea y los weones con todo el que tienen acceso a drogas para escribir, güey? Bueno, estoy seguro que en algún territorio Euron pegó, güey. De más. Pero sí, esos dos weones son daneses, sí, loco, son amigos. ¿Quiénes quién son amigos? Nicola Costa Waldo y Pelúa Svec. Sí, Costa Waldo, bueno, ve entrevistas de Costa Waldo con la Gwendolyn Christie. La Gwendolyn, la Brian. Son amigos, así, los weones se agarran para el weón en todas las entrevistas. Bueno. No los pueden entrevistar porque se agarran para el weón constantemente. Qué bacán, qué divertido. Bueno, y en el making of del capítulo cuando pelearon, salía el Sapochnik, el director, y decía, era un culo grabar esta escena porque los buenos hablaban en danés. Sí, pues, se explicaban las instrucciones como, ya, yo te voy a pegar acá, y tú me vas a hacer, pero tú en danés, están todos así como, ¿de qué están hablando? Sí, como perro, estamos en Estados Unidos, sí, estamos, sí, estamos en España. Allá claro. En Dinamarca le decían la Danish Bowl. Porque era la pelea de dos actores famosos de su país. Sí, pues son dos, era como que Pascal se había enfrentado. ¿Hay algunos famosos ya? Pues o sea, ya, ahora sí. Bueno. No, ahora ya son famosos. Euron parece que sí era muy Euron famoso. Euron es famoso, sí, pues bueno. Euron allá es muy famoso. Sí, igual sí, puede decir algo súper. Era como que aquí se llevaran a Pérez Vanen. A Zabaleta. A Zabaleta, güey, no sé. Bueno, dije famoso, no bueno. Zabaleta contra Pedro Pascal, loco, pues, ¿cómo claro. Se llama, ¿cómo se llama loco? El de Chilembo. Qué estúpido, güey. La completo con bowl. Ya. Bueno, ¿cómo se llama la película, loco? ¿Cuál? Denis Muñoz, el taxi. Taxi para tres. Taxi para tres. ¿Y cómo se llama el chofer? ¿Se pegó? Que siempre es malo. Trejo, Alejandro Trejo. Ya, ese bueno es Brigio, güey. Ya, es un Brigio famoso. Güey. Trejo contra Pascal. Trejo contra Pascal. Qué coma, no lo vería. Como el Trejo contra Ñeco. No, Ñeco Penco. O sea, lo Penco. Propongo a Luis Ñeco como Varys. Pero Trejo un buen bacán. Como Varys. Sí. Cuando hagan la versión chilena de Game of Thrones, él va a ser Varys. Sí, obvio. Pequeño paréntesis, luego alguien podemos pedir una pizza. ¿Algo? ¿Aquí te llegó Gritz? Sí, supongo que sí. Te llegó Gritz, ya, pero buscar algo. ¿Nadie tiene hambre? Yo igual comería, no sé. Así como vuelvo a la pizza aquí, un pelito. No sé si alcancen a llegar, güey. En todo caso, güey. Sí. Vamos a comer después del programa, güey. Sí. Sí, paréntesis. ¿Y qué más pasó en la quinta temporada? Bueno, Daenerys se va volando. Tyrion tiene la loca aventura de Tyrion y llora Mormont. ¿Y cuándo al señor Yora le da el azote? Ahí, pues. Ahí, pues. La loca aventura de, claro. Está tapado en tiña, llora, weón. Sí, oh, cualquier piñero. El soneado de la vida. Oye, no quiero echar al agua a Paulina, pero es su juzgando, sí, de Game of Thrones. De mucha gente. Sí. Señora es como... Es como el caballero sensual. Sí, no, y además que es como eso, lo que decís tú, como un tipo totalmente leal, ¿cachai? Se le pasó hasta la Soria Gris por amor, como weón. Dijo, sí, anda a sanarte, le dijo. Samuel le dice. Samuel solo sabe. No, pero ya, porque pero la loca le dice, anda a sanarte. El weón le dijo, Khaleesi, me voy a morirme. Sí, no, no te voy a morirte nada, weón. No, ya, bueno, no me voy a morir. Y, sí, y tuvo que pasar por ese tratamiento de mierda. Y el weón no se murió. Oye, ¿cómo se juntaba con Samuel, loco? El weón se va a la citadela, weón, para que lo sanen. Y en la citadela. Cacha, en la citadela, acuérdate, hay un montón de guanes con Soria Gris que están muriéndose ahí en unos calabozos. Ya, que el hijo del Lord Comando. Sí, po. Lo dejan ahí así como, sí, aquí se va a curar usted, caballero, en esta celda. Se te va a curar con la muerte. Sí, po, adiós. En esta celda te voy a sanar. Adiós, amigos. Cuando te muráis, ya no voy a tener. Sí, ¿verdad? Porque el loco le dice, tu papá fue buena onda conmigo. Así que yo te voy a curar, pero la cura, chucha. Oye, voy a pedir un deseo, acabo de ver al Rob Silente. Se acaba de cruzar en tu tele el Rob Silent. Tiene 10 segundos para hacerlo. Compártelo para que nunca te falte visión. Este Rob Silent para que nunca te falte buena visión. Sí, pues no, y bueno, eso pasa en la quinta, ¿no? Sí. Lo de la Soria Gris y toda esa mierda. Cuando vuelve a la Soria Gris, sí, porque después llegan al riñidero de Mirin y ahí la Daenerys llega a Drogón y se va volando. Y es capturada por los dos Rakis. ¿Verdad que la capturan los tres? ¿Y cuándo pasa la escena más triste de la serie? ¿Cuál es la escena más triste? Sí, pues pasa en la quinta, pues cuando muere la hija de Barat de Stannis. Oye, esa niña estuvo muy bien, loco. Sus gritos son de desesperación. Yo no he podido volver a ver esa escena. ¿Cómo se llama esa niña? No, esa escena me da demasiada. ¿A propósito de gritos de niña? Parece que despertó la león. ¿Cómo se llama? ¿Chirin? Chirin. Chirin, sí. Hoy no hablamos de la amiga de Bran en las primeras temporadas, güey. La salvaje, ¿te acordás? Ah, Osha. Osha. Oh, ¿verdad? Ella se lo lleva, pues. Natalia Atena, se lleva Rickon. Oh. Ella se lleva Rickon, ¿de acuerdo? Esa línea también, quizás en los libros tiene sentido, pero yo no encontré. ¿Cachai que la otra vez leí, o vi un video, no sé, que Bran se guardia a Hodor. Y a Bran le gustaba Osha. O no, la otra pendeja. La Mira. Creo que es con Mirra. Como que le tenía sentimientos por ella, po. Y cuando tú te guardiáis con el weón, como que se unen tus mentes, ¿cachai? Y después, el jugador es como raro con la mina. ¿En serio? Sí, po. Porque a él también le empieza a gustar, po. Porque se une con Bran. Oye, jugador también. En los libros, como jugador no hace nada. Sí, po, es lo mismo. Es lo mismo. De hecho, creo que la explicación en los libros es la misma, ¿no? Todavía no se explica. Pero parece que va a ser la misma. Parece que va a ser la misma. Por lo que dijo Martín, parece que eso es lo que va a ser lo mismo. Ah, ya, bueno. Sí, la serie igual tiró alguna de spoiler. Bueno, lo de Chirin Baratheon también en. Parece que también. Se le fue. Sí. Se le fue al Martin de que va y se va. ¡Ah, no! ¡Ay, qué pena esa! No, pero es que la weá de Jodo yo creo que no puede ser mejor de otra forma. Claro. ¿No pueden explicarlo de mejor forma que por qué el weá? ¿Los libros están listos? ¿Está vivo? Sí, sí, po. John no. John está muerto en los libros. Sí, pues los libros terminan con John muriendo. Ah, ya, bueno. Bueno, ese fue, tenía que seguir la. Probablemente reviva. Probablemente pase la misma weá, weón. Pero capaz que Martin se pase así como a la mitad de un libro con el weón muerto. Claro, sí, pero. Hola, Leo. No, Azor Ahai, weón. Azor Ahai. Pobrecito, de recién despertó. No. Hola, Leo, guaguita. No, tú no, weón. Ya, mi amor. Ya. El Teo. ¿Crees que nosotros decimos Leo y el Teo dijo alguien dijo Teo? ¿Alguien dijo Teo? Le perro, porque si le decís, no, Teo fuerte, ella asombra claro. Como Leo. Gregor Clegane, el perro. Está su Gregor Clegane. La bestia. El perro. Oye, y ya, entonces tenemos a esa weá, Daenerys capturada por los Dothraki. Sexta temporada, Daenerys recuperando los Dothraki. Quemando weones. Sí, bueno. Es que Daenerys ha matado una cachada de weones. La gente se olvida de eso, hermano. Sí, weón. La loca es mala, weón. Yo me acuerdo. Nada que ver con Daenerys, pero como que en las primeras temporadas había como un conteo de muertos. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Que había como unos videos especiales en YouTube que era como uno, dos. era bacán. Sí, era rígido. Sí, pues Hard Home se fue a la chucha toda la mierda. Oh, no. Hard Home en la quinta, weón. Sí, pues Hard Home en la quinta. Hard Home en la quinta, casa austera. Sí. Ah, ese capítulo, weón. Ahí es cuando el Rey de la Noche hace el. Por primera vez, weón. Ese momento fue re bien. Ese weón fue muy bien trabajado, loco. Sí, loco. La música, weón, las miradas. Lo que pasa es que. Como loco, cacha la weón que hago, va. Lo que hiciste tú en la quinta, por ejemplo, de la quinta en adelante, antes como que las temporadas eran redonditas, como que no había momentos sueltos. Después ya era, había como hitos, así como, oh, bueno, esta weón fue muy bacán, oh, esta weón fue muy bacán. Y el resto es como, oh, no me acuerdo, weón. Chivo, como. Eso es lo que le empieza a pasar a la serie, ¿cachai? ¿Qué pasa en los primeros cuatro capítulos de la quinta? Oh, no sé. Cosas. Sale Dorne. Claro, Martells. Claro, Euron. Euron Greyjoy, weón. Es bonito el bonito el lugar de los Greyjoy, ¿cómo se llama? Pike. Pike está súper bacánmente hecho. Sí, por la isla de hierro. Sí. De sí. La Rylands. Sí, de la Rylands. No me acuerdo que. ¿Euron sale al final de la temporada, weón? No, sale como en la mitad. Yo estoy y después no sale mata la 6, la cuando mata la quinta. No, yo estoy en el capítulo 9 de la quinta y todavía no sale, bueno. Entonces quizás sale la 6. Ah, no, puede no ser. Sí. Que el Rob lo quiere borrar de su memoria. Sí, yo me acuerdo que termina, parece que termina estos weones escapando, pues, weón. Sí, de eso yo me acuerdo que. ¿De qué weones? De los Greyjoy. Sí, pues, los Greyjoy terminan escapando. Que se escapa a Tyrion, o sea, a Theon, y se, como que se tira al agua. No, me refiero a que se terminan escapando de. Está ahí está fuera de la pantalla, weón. ¿De qué isla? Pues si Theon nunca estuvo en la isla después, pues si Theon no, es de hondo. Pero si es cuando los locos, cuando llega Euron y hacen la weá de ya quién va a ser el rey. Y la mina cagó y saben que tienen que escaparse, weón. Bueno. Ah, sí, pero eso es mucho después, loco. Sí pero no, después. Pero después de que aparece Euron. O sea, eso es cuando aparece Euron, pero eso pasa después, weón, no pasa en la quinta. No, pasa eso, en la sexta. Eso pasa en la sexta, claro. Yo me acuerdo que esa weá pasa como al terminar la sexta. Puede ser. Así, sí, así puede me acuerdo ser. Yo de la aparición de ese weón. Como que aparece feo que cállate. Entonces ni siquiera aparece en la quinta, pues, weón. Cacha. No, ni aparece. La llave de Euron. Oye, hermano, el loco cuando vuelve, cuando está sin ojo, es por una. Por eso como cambió el ojo por algo. No sé, por poderes. Oh. No sé, pues. Hay que ver los libros. Está todo en varilla. Ah, bueno. Ya, pero no, sí, sin spoiler. Bueno, ya, entonces tenemos esta cuestión. Euron Greyjoy aparece. ¿Qué pasa en la secta? En la secta. Así que hemos hablado como dos horas y no hemos hablado nada de Jon Snow. Es que no importa, Jon Snow. Revive en la secta. Puta, Jon Snow fue tan mal usado, weón. No, tan yo creo usado, que es, fue hypeado, más que mal usado. Sí, es el problema, porque Jon Snow, no, si tú miras la primera temporada, es como un weón más, ¿no? Pues, mira, a la temporada en la que vamos, y es un weón más. Murió en la quinta, loco. Ese era como el gran chiste de Jon Snow. Es que la weá que sea, la combinación de hielo y fuego, Jon Snow es el hielo y el fuego, por loco. Sí, pues. Él es el hielo y el fuego, weón. Pero esos son los libros. Pero esta weá no se llama Canción de Hielo y Fuego. Y tampoco utilizaron que fuera Targaryen Stark, por loco. No, nunca, no. Weón. Vale, bueno, pero si en la serie hasta Renly era. Claro, pasó a ser en la Azor Ahai por un breve momento. ¿Renly? Sí, po. O sea, no Renly. No, tampoco. El bastardo, weón. Gendry. Ah, sí. Sí, bueno, este weón tiene sangre del weón, claro. Este es el Azor Ahai. Y tampoco, weón. Todos fueron Azor Ahai. Yo leí una teoría de que ser Garras, el gatito de Tommen, iba a ser Azor Ahai. ¿Tú sabes quién es el Azor Ahai, weón? El loco que liberó. El príncipe prometido. Del loco que se ha tratado el spin-off. Pero de eso jamás hablan en la serie. No, jamás. Hablan solo del príncipe prometido. Una vez, weón. Una vez. La mina roja. La mina dice. Sale, weón. Ah, pero no lo nombra. Lo mencionan como el príncipe que fue prometido. Sí, no, de Azor Ahai, weón. Ya. No dicen esta weón que fue el loco que. No, no. No, y de la espada y la weón. No, dicen el príncipe que fue prometido que va a salvarnos del cuco y weón, fin. Stannis. Claro. Y nunca fue Stannis. Nunca fue nadie. Nunca iba a ser Stannis, weón. No, sí, Stannis nunca iba a ser, weón. Era demasiado Stannis. Oye, loco, Arya asesina sin rostro, weón, loco. Su entrenamiento. Ah, sí, es importante, weón. Temporada quinta. Sí, pues, el arco de Arya, sí. Es bacán. Eso igual, como lo hicieron. Tocaleta, pero me generó demasiado hype para el futuro que no pasó nada. Exacto. Me pasaron mil. Era como loco. Nunca lo usó. Toda esta batería de debilidad nueva y ya, cuando lo usamos. Sí, aparte, iba a tener este freak, ni siquiera, weón. Es una weón como. Esa weá es muy terminado la temporada, loco, y nos matamos y sería todo. Es la única vez que usa el poder, weón. Yo debo ser honesto con la weá de. Es que lo que pasa es que cuando les dais poderes demasiado rígidos a los personajes, te pueden cagar la historia. Sí, pero ocúpalo, pero puntualmente. Es que no, Bran. Lo que pasa es que si lo ocupa, lo podría ocupar siempre. Y Arya podría matarlo a todos y sacar la historia. ¿Me entendí? Pero es que tenéis que... Yo entiendo tu punto. Pero tenéis que hacerme creíble de que no lo ocupe entonces, po. Eso es lo que faltó. Sí, eso voy. ¿Por qué, pero... ¿por qué entonces la buena no se cambia las caras cada rato y va matando a todos los buenos en su lista? No, porque queda... Sansa le cachó la bolsa con cara, se la quitó. Dijo, no, no, compadre, esta weá. Que le pilló la bolsa, po, weón. Sí, pues le pilló una bolsa de cara. ¿Qué tenía ahí? Unas caras, po. ¿Qué? ¿En serio? Y no me acordaba. ¿No acordáis? En la pieza. ¿En la temporada pasada o antepasada? La séptima. Sí, pues la séptima. ¿Y te cara? ¿En qué lo usaste, loco? Nada, pero sí, es, más encima se llevó puras caras de esos. Es como, luego nadie de acá se parece a esta gente. Cuando se pone la cara de esos y la cacha el tío, uy, me dice aquí. Claro, extranjera. Sí, sí, porque además los Stark se ven en la última temporada que son súper nazis, po, man. No son nazis, mi amor. A la, ¿cómo se llama la negrita? Missandei. La miran así como. Pero no porque sea negra. La miran así porque viene con un ejército extranjero, Paulina. Se nos va a pegar lo negro. Porque a la Daenerys también la miran así, weón. Y es entera rubia. Pero es que mira a Daenerys, pues, weón. No, yo creo. Tiene el manso dragón. Discrepo en eso. Daenerys Targaryen, que lo tiene blanco, por loco. Sí, no, en los weón no le gustan los extranjeros. Nomás si a los norteños nunca le han gustado los extranjeros, weón. Nazi, no le gusta la gente del sur, weón. Tampoco le gusta la gente del sur, no. No puede tomar café. Quiere tomar café. Ya, mira, todo Winterfell vota por José Antonio Kast 2022, loco. Sí, weón. Loco, esa weá está. No, let's claro. Make the North prende great la luz. Again. Sí, prende. Claro. Oh, oh, se fue la mierda. No, tranquilo. Ahí la GoPro tiene esa capacidad de color. Ah. Oye, y hitos de las últimas temporadas, pues. Weón. Hitos de la quinta, Hard Home. Hard Home. Hard Home, la muerte de Chirin. No. Y también la muerte de Jon Snow. Y la muerte de Jon Snow. Que igual. Yo creo que el entrenamiento de Arya, que como está bien sí, desparramado sí. Dentro de la temporada, igual es un. Es un buen hito. El potito de Jon Snow. Lo de Arya sigue en la secta, pues. Aparece el potito por primera vez. Lo de Arya sigue en la secta, pues. Sí, pues. Sí, pues. Igual estamos viendo. En la quinta queda ciega, weón. ¿Cómo se llama esta cosa romana? Cuando sale Julio César. La muerte de Jon Snow. Después yo vi esta película en la Navidad, que es una película del año de la pera, en blanco y negro. Que lo matan todos a Julio César. Por la República. Por la República, bo. Y ahí le dicen for the watch. Es lo mismo, es sí, la misma bo. Muerte. Es bacana esa, weá. Sí. Una inspiración ahí de Martin. Sí, bo. Yo recuerdo cuando. Lo super apuñalaron, weón. En esa weá pasó un año en que nadie sabía qué weá y todos estaban así, como, no, se vio a Kit Harington en el set, weón. Y como, oh, pero no, es que está haciendo unos flashbacks, no sé, están con esa weá. ¿Vos cachaste que el weón se sacó un parte con la weá? ¿Cómo se con toda esa historia no, en Jimmy Kimmel, parece. Qué buena. Estaban entre la quinta y la sexta, el buen muerto, y el buen iba en su auto y el buen iba a exceso de velocidad. Y lo para un paco. Mira, Jon Snow, weón. Y lo para un paco. Y le baja la ventanilla y el buen, obviamente, lo cachó el tiro. Y le dice, ah, ya. Y le dice, mira, tenéis dos opciones. O me vais conmigo a la estación de policía, la weá, o lo dejamos aquí y me decís si estáis vivo. Ah. Y el güey le dijo, estoy vivo. Ah, qué buena. Y después le dijo, goodbye, Lord Commander. Ah. Sí, goodbye, sí. Lord Commander, le dijo el Paco. La gente. Qué buena. Pero es que, güey, si podéis saber el secreto que nadie sabe y está el güey ahí, ¿cómo le preguntáis? Bueno. Es como sacarle un parte a Martin. También, po. Porque si después el güey ve la serie y el güey está muerto, le manda empadronada, güey. Sí, ah. Güey. Sí, güey. Sí, güey. Qué grande, weón. ¿Viste? Kit Harington rompiendo las leyes y aprovechándose de su fama. Sí. Es un privilegio, weón. Privilegio de ser el Lord Commander nomás, pues sí, está bien, weón. Pues, Lord Commander. Cuando revivieron a Jon Snow, que. No creo haber sido el único que pensó este weón va a revivir en el capítulo 1. Bueno, revivir en el 2 de la no secta. A mí lo que me hypeaba en ese momento era ver a Davos peleando, weón. Porque. Claro, sí, pues. Sí, pues si se lo iban a matarlos a todos, pues. De nuevo, claro. Y era como, oh, Davos va a pelear, weón. Y no pelea, weón. No pelea nunca ser Davos. Nunca pelea ser Davos, no, weón. O sea, lo muestran ahí como en. Ah, empujando en el metro. Lo muestran en el claro, metro. Claro, lo muestran tratando de subirse al metro. En la punta. A mí me dio mucha. Así la gente me va a odiar, pero a mí me dio lata que reviviera Jon Snow. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Pero es que igual su muerte era muy. Quizás como que era como Lord Commander, pues, weón. Y me pasa lo mismo que le pasaba al Oscar, que como que dije, ya, revivió, es zombie, debe tener algún tipo de habilidad especial porque ya se murió y revivió. ¿Tiene una habilidad? Hablar distinto. Como Batman. ¡Jane! ¡Ay, Roberto, dónde fue! ¡Jane! ¡Yo, my queen! No, pero ponte, yo dije ya cuando se es que la voz de Batman me duele, weón, porque la voz normal es fácil, pues, weón, pero la de Batman no, no claro. Puedo. No, pero yo pensé, ponte, cuando se enfrentaban a los caminantes blancos, y dije ya, John está salvadito porque es zombie igual que ellos. No sé, ¿caché? Ah, sí, la Pauli siempre pensó que John Snow era zombie, weón. Yo pensé que el dragón. Pero si es zombie, si revivió, o sea, weón. Viserion, el loquito que. Ya, yo pensé que Viserion se le iba a quemar y el loco iba a estar así. Claro, porque era Targaryen. Nunca Targaryen tenemos zombie. Ah, pero tú estás hablando de la 8. Tú estás hablando de la 8. Targaryen zombie, man. Claro, o sea, inmortal. Y ahí lo quema y sale y es Azor Ahai. Claro. Con el mejor poto. El poto pero, que fue prometido. No, yo creo que era, si la, tú lo mostrás que el loco lo queman y no le pasa nada, la gente dice, obvio, weón. Es Targaryen. Sí, no, pero esa weá, esa weá. ¿Y por qué quemaron el cadáver de Aemon Targaryen? No, es sola Daenerys. Está muerto, ya perdió su. Esa weá es una weá rara, sola de Daenerys, pues, weón. Sí, pues. Y solo sí, de la serie, sí. Y solo de la serie. Ah, ¿sí? Ah, verdad, po. Sí, bueno, porque en el libro no, no es así. No, es que yo creo que a Martin le habría gustado que hubiera sido así. Así como, oye, ¿sabes qué? Esta weá es más bacán, hagamos esto. De hecho, hay una. Una ¿cómo se llama? Pero hay, mira, si hay, aguanta hay, el hay calor. Hay como un pequeño. No, weón, sí, lo que. Es que yo leí el libro. En el libro, la weona supuestamente sobrevive porque está la bruja tirando un hechizo. No, sí, sí, no, no, pero sí, está bien. Pero me refiero a que ella igual tiene un tema con el calor. Porque en la escena donde se está bañando y el agua sí, está muy caliente, bueno. En el libro dicen, no, el sí, agua bueno. Está muy caliente. Sí, pues no le pasa nada. Y bueno. A ella no le molesta, ni le hace nada, ni le duele, ni nada. Porque bueno, de hecho los Targaryen tienen como un tema, entre comillas, son como humanos mejorados, entre comillas. Porque son de Valyria. Porque en el cuarto o en el quinto libro, no me acuerdo en cuál es, hay una peste en Meereen, pues. Bueno. Ya. Y están todos los buenos enfermos, pues, y a Daenerys nunca le pasa nada y ella se va con el pueblo y la abuela le debería dar como la lepra, pues, y no le da, ¿cachai? Porque como que los Targaryen son como inmunes a las enfermedades. Para mí los Targaryen, llevándolo un poco a la weá de Tolkien, son como elfos, po, weón. Sí, po, weón. Pero, por ejemplo, una weá que, bueno, la idea de que Jon Snow sea hijo de Rhaegar es una weá que en el libro te la instalan en el primer libro, po, weón. Entonces yo creo que Martin, como para dejar súper en claro que los Targaryen no son inmunes al fuego, que eso sí pasa en la serie, cuando... ¿Te acuerdan que traen a un muerto más acá del muro y el muerto revive? Y el muerto trata de matar a Yor Mormont y Fantasma lo salva. Sí. Y a Jon Snow como que le tira una weá con fuego al muerto, pues. Y Jon Snow se quema la mano, pues. Ah, verdad. Sí, y en el libro hacen mucho énfasis a lo largo de muchos libros de que Won sí. Tiene la mano quemada y no la sí. Puede usar. Sí. ¿Cachai? Entonces como, no son inmunes al fuego, pues, weón. Claro. Entonces, solo una weá que. Solo Daenerys. Sí, pues. No. Por una weá de magia. Por una weá de magia. Daenerys no es ignífuga, creo que es la palabra. Ignífuga, claro. Que es una weá que Martin lo ha dicho como en conferencia, así como, no, weón, lo que pasó es un milagro, ¿cachai? Claro, es una weá que. ¿Por qué Daenerys es Daenerys, cachai? ¿Qué hubo con este personaje que salió, weón, en. Creo que salió en la segunda o tercera temporada, que era una mina que usó una máscara. Ah, la... ¿Cómo se llama esta mina, weón? Es algo con Q, weón. Sí. Quite. Es que, así. Bueno, todo es como con Q, weón. Sí, sí. Todo es como con Q. Quaid, algo así se llama. No, es de los sí, libros, Quaid, una cuestión así, sí. En los libros sale caleta, weón. En los libros sale muchas más veces. Pero, aparece, tiene una profecía y se va. Es como el personaje que tira profecía, weón. Bueno, pero en la serie no lo usaron más. No, aparece una por ahí. Sale solo y tira una profecía. No sale como dice como para ir al este tendrás que ir al oeste. No, sí, pero están en Cart, po, weón. O sea, sale en el mismo lugar. Parece que los libros como se, sí, pues, se mueven. Es la primera vez que sale ahí, po, sí. Después sigue saliendo. Tira una profecía y se va. Sale el. Vengo a dejar la cagada. ¿Cómo se llama? El señor de las especias. Lord of Spices. El viejo que la recibe, po. Saro Xoras Sandaxos. O sea, no, ese es Sandaxos. Es buen nombre, weón. El negrito ese. Y es muy bueno, es bacán porque el buen, el actor, ¿verdad? Es un papel chiquitito, un verde, el buen como que le sí, habla súper, sí, y después cuando se agarra con el negro, cambia toda su forma, po. Oh, me acordé de ese capítulo, oh. Es vale, el buen que recibe a Daenerys, ¿ya? En Cart, ¿cachai? Le dice, bienvenido. Ah, verdad, que no es el negro, Sarah Sandaxo es el negro. El negro, no, este buen se llama el señor de las especies. Sí, que es un guatón blanco. Un guatón blanco, y que le habla así, y básicamente, muy educadamente, la manda cagando de vuelta. El trato, ¿o no? El que hace el trato con Khal Drogo, ¿no? No, ese es Illyrio Mopatis. Eso es muy al principio, no, esto es la segunda temporada, creo. El buen, la mina llega a Cart, porque necesitaba, buen, le quedan cuatro pelagatos y se estaba muriendo de hambre. Y llegó ahí porque era la madre de los dragones, pues, weón. Y el weón le dice, oye, ¿me podrías mostrar los dragones? Y dice, no, no tengo que mostrar que ni una weá. Y dice, bueno, entonces... Si no hay dragones, no hay no puedo abrir las puertas porque hay gente que está interesada en tu muerte y nosotros como que no estamos ni ahí con esa weá, así que nos vimos. Y se empieza a ir y ahí Daenerys lo amenaza, pues, weón. Le dice, yo voy a retomar lo que es mío y con mis dragones quemaremos ciudades, como lo hizo. Que no se les olvide, lo dijo en la segunda temporada. Quemaremos ciudades, mataremos a todos los que se opongan a nosotros y los quemaremos, weón, y la weá, y partiremos con ustedes. Porque me cerraste las puertas. Sí. Y sale el negro, no. No le cerraremos las puertas. Sí, ve, pasa adelante. Pasa adelante. El negro le dice, el negro al principio es como el comercio, tiene como muchos barcos. Sí, pues, dice, barcos. Yo tengo una flota, cambio una flota por una reina. Si como cásate conmigo, yo te paso una flota. Sí, viejo, verde, asqueroso. En esta parte... Daenerys en los libros en ese momento tenía como 16, 15, sí, una mujer así. En esta parte hay un capítulo, hay una escena que me gusta mucho, que no sé qué importancia tiene en la serie, pero lo encontré bacán, que es cuando se mete como a este lugar... La casa de lo eterno. La casa de lo eterno. Como, es súper importante. Y hay un weón así horrible, feo, como este flaco. Sí, ese weón es como un personaje de Star Wars que se metió a Game of Thrones. Me equivoqué de set. Es como el loco de Sin City. Ese que tiene como la sangre amarilla. Sí, bo, el bastardo amarillo. Oye, se parece caliente ese mono, weón. Y es muy buena esa. Bueno, pero ahí sale la profecía de. No, ahí sale Khal Drogo de nuevo. Sale Khal Drogo de nuevo y sale la profecía de. Que uno piensa que es nieve. Pero claro, después son cenizas. Sí, sale ella en el trono de hierro y como nieve, y todo destruido y hecho mierda, la nieve, por eso sale la segunda temporada. Dice, oh, wey, sí, pues la mina tiene una visión, pues. En la casa de lo eterno. En la casa de lo eterno. Claro, como la casa de los espejos, ¿caché? Como que no sabéis para dónde van las cosas. Y está este tipo muy bizarro que no sé. Era un mago, culiao. Era un mago igual, porque había varios magos. Pues, bueno. Que quería robarse los dragones porque los dragones son mágicos. Y se los roba, pues si los encadena. Sí, pues. Verdad. Y ahí la primera vez que la Daenerys hace Dracarys. Pues, y si quema, quema un weón. Quema el viejo web. Ese, el viejo raro ese. El weón de Star Wars. Claro, vuelve a tu galaxia. Vuelve a tu galaxia, personaje perdido. Vuelve a Tatooine. Te equivocaste de cierto. Era como que si Lucas hubiera partido por las primeras trilogías, los hueones de la Federación de Comercio habrían sido esos hueones maquillados como ese viejo. No esos marcianos chinos. Claro, un humano feo con la boca azul. Sí, eso. Fin. ¿Cachai? Y ahí es donde sale la profecía y donde Daenerys amenaza con quemar a todos los culiados. Así que no vengan con hueá de que fue de la... Sí, que se le ocurrió en dos capítulos. No, la buena viene que amenazando nació con quemarlo a todos hace caleta rato. Desde que nació. Ya, temporada 6. Temporada 6, ¿qué pasa? Bran se vuelve Cuervo de Treojo en la temporada 6. ¿Verdad? Viene a Holdedor en la temporada 6. Sí, Holdedor, tenemos a los niños. Sale Uncle Benjen. ¿Cómo se llama? Uncle Benjen. Vuelve a aparecer Uncle Benjen. Él lo salva, ¿o no? Salva a Bran. Dios, ¿no? Porque oye, siempre habla igual. Bueno, hasta igual que se muere. A mí me cargó cuando. Ahí se muere el Uncle Benjen. No, muere después. Ah, disculpa. Sí, muere en la séptima. Uncle Benjen. ¿De qué habla siempre igual, Jones, no? Tiene esa misma entonación para todo. Es mal actor. Está enojado, Kit Harington. No, lo que es que es muy norteño, weón. El weón es como de verdad del norte. Como cero expresión. Pero Kit Harington, el weón de por sí, el weón siempre dice, weón, yo soy un weón muy poco emocional. Así como... Puta, yo creo que es un mal actor, weón. ¿El Kit Harington dice eso? Sí, po. Oh, qué loco. El weón es una... Es Jon Snow. Claro. Kit Harington as himself. Por eso el weón nunca va a ser más que Jon Snow, po, weón. Es de esos actores que van a estar ahí y chao, no. Lo van a intentar. Está bien. Porque hay un no puede, no puede llegar más lejos. Oye, Bonnie, al Cuervo de Treojo. Three-Eyed Raven. ¿Lo cambiaron, pues, weón? Yo no me había dado cuenta. Sí, pues. Max Van Sido. Pero le cortaron el pelo, weón. Cámbiate el actor, no le cambiaste el pelo. Otro personaje de Star Wars. Parece literalmente de Star Wars. Literalmente de Star Wars. Sí, weón, literalmente de Star Wars. Sí, venga, ya. Caballero de Star Wars. Ya tuvimos uno, ahora otro. Cuando estaba viendo la cuarta temporada, dije, oye, pero si este güey no es, por no, pues no es. Es que, oye, que sale distinto en esta luz. Es que es como, en la quinta no sale, no, no, no, no sale Bran. No, no hay nada de Bran en la quinta, no, pero como que a la gente que me mostró le importa súper. Sí, o así, sea, Daario Naharis, güey. Cambiaron a Daario Naharis por un güey. Nada que ver. Nada. Sí, güey. Además que como decís tú, que uno lo ve como de corrido. O sea, yo en esa altura ya lo estaba viendo. No, corrido. Nosotros lo vimos temporada. Esperamos un año y claro, es como... Sí, po. ¿Por qué ahora este hombre es más chico, más feo y de pelo negro? Loco, no son el mismo personaje y a nadie le importa. ¿Cómo lo presentan? No. ¿Daria Najari? Aparece nomás. Y es él. O sea, es de los hermanos de los... Second Sons. De los Second Sons. La verdad oculta con la operación de la protagonista. Bueno, por último, así como no, le tiraron una magia a Daario Naharis. Para que no, sea. Pero salió de un fuego. ¿Cómo explicaron el cambio? ¿Cómo es que, claro? ¿Cómo no lo explicaron? No. Hola, Daario Naharis, ¿cómo estás? Soy, sí, es verdad, soy yo, Daario Naharis. El mismo de siempre. Mi antiguo amigo. Tu antiguo amigo. Pescado y renovado. Porque el weón era, era como... Era Legolas. Era Lego, pero musculoso. Sí, bueno, no, ¿sabéis qué? Era como el Eorlinga, era como ese weón. Como Eomer. Sí, po. Un weón grande, de espalda ancha, rubio, weón, terrible, alto pelo, hermoso. Sí, mentón cuadrado, weón, afeitado. ¿Ah? Una vez. Ese weón, el Dario Lejari rubio, salió como tres capítulos, weón. Y de ahí para lo cambiaron por el otro, que era más penca. I fight for love, decía. Que nunca más volvió. Ah, sí, porque el loco se quedó con el rifle, weón. Dijo, no, yo, tranquila, con los Second Sons no pasó nada con la weón. Sí, así que vaya, chao amigos, adiós amigos. Dario Lejari, po, weón. Estuvo esperando ahí. Otro frenzonado. Otro Daenerys. Al final se fue la mierda, loco. Daenerys, weón, la reina de los frenzonados, pues, weón. La cagó, weón. Hasta Jon Snow, pues, weón. No, pero Jon Snow la frenzonó a ella. A ella. Por eso, viste. El que a hierro ve, a hierro bra, pues, weón. Claro. Va eso de las lecciones, no hay que frenzonear. Johnny. Porque no solo te van a frenzonar, te van a matar, güey. ¿Qué va a pasar en la secta? Nada importante. En la secta. ¿Qué pasa al final de la matan secta? Matan a Viserion. Matan a Viserion. No, es en la séptima. Verdad que la muerte de Viserion en la séptima. Y no, cuando explota, hacen explotar el septo. Septo de Baelor, güey. Septo de Baelor. Fuego... Muerte de Tommen. Creo que lo único bueno de la secta es el arco de Desembarco el Rey, güey. Sí, pues del viejo este. Sí, pues, del High Sparrow. Y está en el padrino, esa güey. La van a seguir tomando su vinito. No, oye, güey, el papa, güey. La wea. Y ahí tocan de nuevo el tema de la religión y la wea como desbordada, pues se empezó a ir al carajo, déjale, le dieron demasiado poder. Ah, calmó, esto fue la quinta cuando pasa eso, ¿no? Eso es la secta. Secta, temporal. No, pero cuando pasa el cuando le dan el poder. En la quinta. En la quinta. En la quinta le hacen el paseo de la vergüenza a Cersei, weón. Sí, shame. Ah, ahí es cuando vuelve la montaña, weón. La montaña de la actual, quinta. La sí, montaña po. Muerta, po. ¿Quién, no? ¿Quién mata a la montaña? Oberyn, porque lo envenena. Lo envenena, po. ¿Verdad? Porque su lanza tenía veneno. Lo que decís del septo, que le dan como que le dan. Es que hizo un trato, no me acuerdo cuál fue, que le dieron demasiado poder. Y la idea de Cersei era que la weona enterrara a los Tyrell porque tenían un buen homosexual y porque la Margaery lo habían cubierto de su homosexualidad. Claro, entonces le dio mucho poder a este tipo, al Jaime. Pensando que lo iba a poder controlar. Dijo, dale. Y el weón se fue al carajo, dijo. No contaba con que Insel Lannister se iba a meter a la religión también y que iba a sapear de que el weón se acostaba con la reina, po, bueno. Verdad. Y el weón, que en realidad a la buena la apresan porque Insel Lannister confiesa de que envenenaron al rey Robert, bueno. Oh. Sí, por eso a la buena la apresan. Verdad que a Robert lo envenenaron. Po. Porque la buena confiesa su... ¿Cómo se llama esto? Su adulterio. Magnicidio. Su adulterio, pero no el magnicidio. No, lo confiesa el magnicidio. No, verdad. Y me acuerdo, ese loco, yo hasta donde lo he visto, ahora voy en la escuela quinta, capítulo 9. La Lina Hardy es como terrible amiga de la Shame. Sí, parece que Celta Unela. Que el loco es como for real, busca la espiritualidad, pues, weón. El loco de verdad quiere así la gente pura, weón, que busca liberar el pecado. Por eso muere, weón, por weón, pues. No, claro. Porque no juega el Juego de Tronos, pues. Porque Marjorie Tyrell cacha el toque. Porque la mina era seca, pues. Y dijo, ¿por qué no está la reina? ¿Por qué no está todo bien? Cagamos. Sí, pues. Cagamos, vámonos, weón, vámonos. Sí. Digo, ¿por qué no hay nadie? Y el High Sparrow le decía, no, tranquila, la juzgaremos igual y después recibirá su castigo por no asistir. Oye, huevonao, vámonos, no sabéis, huevón. No, tranquila, vamos, no te preocupes. Vamos a explotar. No, y esa es una de las como escenas súper buenas como técnicamente, loco. No, como está dirigida esa hueá, está muy bien hecha. Como de los efectos también. La música, cuando el huevón... Cuando cae como la campana así, en la calle y la gente... ¿Hace pico un huevón? La campana hace pico un huevón. Buenísimo. Así como es como que apretar una garrapata así. Oh, sí, es muy buena esa mierda, man. No, pero y el weón, el Insel Lannister, siguiéndolo a los pajarillos de Qyburn. Ah, no, nos saltamos a Qyburn, po, weón. ¿A Qyburn quién lo salva? ¿Lo salvan en Harrenhal, no, weón? Qyburn era como el maestre de los Bolton, weón. Sí, era el maestre. Ah, sí. Sí, po, ¿y weón? ¿Por qué luego estaría en Harrenhal, weón? No, porque es el weón que le trata la mano a Jaime, weón. Le hacen la hueá de fierro. ¿Pero qué? No, le cierra el muñón. El muñón. Le cierra el muñón. En que luego estaba el pico, está así como... Y esa es la hueá que no me acuerdo. Que alguien, creo que Arya se cruza con él, weón. ¿Con Qyburn? No me acuerdo. Que yo me acuerdo que la presentación del personaje es curando a Jaime Lannister. De hecho, Jaime Lannister se lo lleva a desembarco, weón. ¿Verdad, pues, weón? Para que le siga curando la mano, weón. Sí, pues ahí, uff. Craso error. Sí. Ya. Pero Qyburn es el trabajador del mes, sí, weón. Sí. Sí, Rob y Talisa salvan a Qyburn. Esa es la escena del. Ahí aparece por primera vez. Y luego está para el pico. Así. En la caca. Lo salva Rob. Y Talisa lo. Mira el weón. Mira, el primero. Alejandro Magno, weón. Claro. ¿Cachai, weón? Si esa es lo... Oh. No era nadie, era Rob con Talisa. Cachapo, weón. Bueno, y la weá es que... ¿qué estábamos? Ah, que está la cagada. Excepto Baylor. Y el weón empieza a seguir a los pendejos, llega y están las velas a punto de cagar. Esa parte es muy buena. Sí, matan, a, matan al maestro, po, weón. Al maestro Paisel. Lo puñalan. Pendejos, po, weón. Y me encanta cuando lo matan. Ese viejo Julián. Lo dijo verde, bueno. Asqueroso. Sí. Es muy buena esa parte, weón. El loco se va a los burdeles, por lo High Sparrow, weón. High Sparrow, brígido. A los burdeles, imposible. ¿Qué? Sí, pues bueno, y ahí cagan todo. Ahí Tomen se mata, pues, weón. Tomen se mata. Oh, Tomen se lanza, weón. Tomen se lanza. Grandes memes de la historia. Me voy a lanzar como Tomen. Hoy día me lanzo. Oye, Tomen, weón. Hoy día me lanzo a lo Tomen. Me encanta cuando hace eso. No, y la Cersei está así como, No sé si a Cersei le importa mucho que Tomen muera. Sí, a Cersei sí, igual le importa. Son sus hijos. Eso bueno, lo muestra al principio de la séptima temporada. Cuando si no lo hubiese importado, lo habría dejado en el septo. Bo. Obvio. Claro. Obvio que le importa si son sus hijos. O sea, ella quería como que ya murió, pero ya era. Es que lo que pasa es que cuando ya no te queda nada, que importa todo. Sí, y ahí dice montaña zombie. se vuelve Darth Vader. Sí, bueno. Sí. Se vuelve el emperador. Tiene a Darth Vader, tiene a Quaid. Sí. Ella es el emperador, es lo que hay, ¿no? Es una Corleone, weón. Qué buena, sí. Es verdad que si termina la secta, pues con Cersei reina. Sí, esa fue como el final de la temporada, loco. La weá, la expresión del septo es buena, weón. No, weón, es la weá más brígida. Yo creo que es como, oh, weón, ¿qué está pasando? Y como caga el High Sparrow. El fuego verde se ve como, creo que si lo se fijáis bien, se ve como el esqueleto. Sí, sí. ¡Ah! Es muy buena la weá, loco. Pero murió Margaret Tyrell, nada, es perfecto. Sí. Claro. Bueno, y los Tyrell. Bueno, todos menos Olena. Menos Olena que está en Alto Jardín. El viejo que se fue a Bravo igual murió. Sí, había vuelto. Fue el Jimmy. Acuérdate que weón está gritando, no pueden mutilar a mi hijo y la weá, pues. Sí, porque le cortan, le hacen la weá. La estrella en la frente. A Sir Loras. Brígidos. Fracasables. Sí, pero ahí fue cuando Jamie va a hablar con la Olena para no hacerle beber su copita. Eso en la siguiente temporada, cuando toman Alto Jardín. Ya. Que es la 7. Yes. Ya estamos cerca. En la 7 Daenerys llega a Poniente, pues. Finalmente. Sí, claro. Llega a Poniente. Por petición de Jon Snow. Y. Weón, en la secta es la batalla de los bastardos, weón. ¿Verdad? Oh, grandes. La muerte de. La secta, En la secta es, weón. Porque nosotros. Yo todo eso lo recuerdo porque lo vimos en Australia. Mejores capítulos de la historia y eso. Excepto ahí lo vimos en Australia también. Ahí yo creo que ahí es donde. Jon Snow, pues, weón. Jon Snow se consagra con el público, sí, weón. Sí. Es como The King of the North, pues, weón. Ese fue el punto de ahí para adelante en que Jon Snow tuvo que empezar a crecer como personaje, weón. Puta, pero en la secta. Ya no había tiempo. Se fue a la mierda, hacia la mierda. Es como Angry Birds. Sí, loco, weón. El loco es The King of the North, pues, weón. The King of the North, weón. No, y ahí le gata al. No, no le gana. ¿A Ramsey? No, pues no le gana. No. Acuérdate que ahí gana gracias a los caballeros del valle. Ah, ¿verdad? Gracias a Sansa. Gracias a Sansa. Bueno, y a Meñique. Hoy ando con la palera de Meñique. Buena, weón. Little Finger, po, weón. Qué buena, weón. Sí, un burdel de Meñique. Baila, buena, Baelish. Petit. Me gusta esa, que se hizo Lord of the Vale. Culiao. Y la gente no se acuerda, pero él es el Lord de Harrenhal, weón. ¿Sí? Sí, pues le regalan a Harrenhal, weón. Por haber hecho, se lo regalan en la tercera temporada. Por haber hecho la alianza con los Tyrell. Ah, mira. ¿Y ahora quién es el Lord de Harrenhal? Nadie. ¿Hay Harrenhal? ¿Queda? Nadie, ¿queda un poco de Harrenhal? Harrenhal es chico neta, weón. Es que ser Lord de Harrenhal sí es como ser Lord del sitio de Diazo, yo creo que es como. Sí, Lord de este peladero. De que claro. Lord de Harrenhal, compadre, tu casa va a cagar. Lord de las canchas. Lord de las canchas ahí, es más corneta que el agua de Bron. Sí, sí, el agua negra es un río por último. Sí, pero el Lord de la weá ya es una weá. Ya, Lord de la weá. Ya es una weá acá. Ramsay culiado, enfermo. Mental. Es buena la batalla de los bastardos, loco. Ya para que coman a Ramsay. Es que el arco de los Bolton es bacán porque lográis odiar a los weones. Desde el papá Bolton hasta Ramsay. Bruce Bolton es bueno. Él se va a jugar a Juego de Tronos, por loco. Ese era de la escuela. Según como que se lo compró. La otra está viendo una teoría de un weón, pero es para más poder de los libros. Como que supuestamente Roose Bolton se lo compró Tywin Lannister. Sí, po. Años atrás. Sí, po. Ah, una weón que venía de hace mucho tiempo. Sí, de mucho tiempo. De hecho, es que si entráis al lore de Canción de Hielo y Fuego, los Bolton nunca han sido aliados de los Stark, weón. Son abanderados porque no les queda de otra, pero los Bolton han peleado, creo que han peleado como dos guerras para tratar de quedarse con el norte, weón. Y las han perdido. Son como Son como ya. Yeah, son buenos que quieren. Son malos. No son como los Carstark. Claro, no son como todos los demás que adoran a los Stark. O los Umbers. Son de cartón, por los Glover. Son de cartón. No, pues no son de cartón. Los locos van a donde, son de cero, van a donde alumbra el sol. No, no, los buenos están ahí porque tienen que estar ahí nomás. Pues. Pero a la primera de cambio, los buenos se. Son de cero, güey. Es que, claro, es que aparte que están en el norte, los buenos no quieren ser del norte. Es como puta la. No, los buenos quieren ser el norte. Claro, eso. Pero ellos no son el norte. Si hubiese hecho en algún momento, Bruce Bolton le dice, loco, mira toda esta weá, este es el norte. Se manda un Mufasa. Eco. Todo lo que ve tus ojos. Sí, pues, no. Sí, de hecho, en el primer libro, en esa pelea de mierda que pelea Tyrion Lannister, que en el libro la pelea. Ahí los locos pelean contra Bruce Bolton, pues, porque Robb Stark divide su fuerza. Uno los manda al Forca Verde, que es donde está Tyrion, manda a Bruce Bolton. Y Robb Stark va al Bosque Susurrante, que es donde capturan a Jaime Lannister. Pues. Y en el Forca Verde pelean 2.000 hueones, que supuestamente dirigidos por Bruce Bolton. Pues. Ninguno de los hueones que muere ahí es Bolton. Entonces el hueón desde el primer libro como que está manteniendo su casa a salvo, pues, ¿cachai? Bruce Bolton, pues. Por lo que dice el Roberto, pues, de que el Juan está comprado hace mucho tiempo. Parece que está comprado por Tywin Lannister desde mucho rato atrás. Por eso sí. No pelea contra los Lannister. Sí, como, oh, puta, era hoy día, chucha. Por eso libera a Jamie, pues. Claro, bueno, es que hemos dormido, weón. Sí, oh, perro. Bueno, puta. Hay que ir a pelear, weón. Rey en el norte, se me olvidó, weón. Oh, está loco. Ah, era hoy día. Puta, es que estoy acostado, sí, weón. O sea, gracias igual, pero. Estoy desollando. Claro. Ese no es el sigil original de la casa Bolton, por lo que tengo entendido. Sí, pues sí, sí. ¿El hombre sollado? ¿Sí? Sí, pues sí. Ah, el tema es que el norte. Winterfell prohibió que los buenos desollaran gente. Ah, ya. Entonces ahí, después claro. Los buenos lo retomaron. Winterfell, pues weón. Winterfell con sus weas de otro tipo de novelas. Claro, pues weón. Claro, Winterfell son como weas. Los primeros hombres son como herederos de Tolkien. Sí, pues. Pero bueno. Hay que ser bueno y honorable. No, no, que esa wea. Claro, no, hermano. No, pero. Bueno, la muerte de Ramsay, pues, en el último gran villano de. Como que yo podría pensar de que. Ned Stark es como pariente de Aragorn. De Aragorn, sí. Bueno, es como ese sí, tipo, ¿no? De héroe. Es como un hueón, sí. Bueno, así. Noble. Bueno, claro, murió Ramsay y murió Rus también. Rus lo mata a Ramsay. Lo mata a Ramsay. Y mata a su esposa, Fat sí, Walda, weón. Mata al cabro chico, weón. Sí, weón. Le tiran los perros, weón. ¿Por qué no lo mata, no? Julio, estás malo, weón. Es que le gusta el hueveo y me encanta él como su casting, porque tiene como los ojos salidos, está como loco. Tiene su cara loco. Como este amigo como, está mal, amigo. No está pensando en nada y está como con cara de loco, sí. Te está cagando. Es bueno ese actor, weón. Sí. Es bacán. Es muy bueno. Igual, no sé cuánto. Bueno, y ahí tenemos la batalla de los bastardos. Es buena esa batalla, weón. Es bacán el. Es en la parte cuando John como que le empiezan a aplastar los sí, muertos, es buena, desesperante, sí, está súper bien grabada esa escena, sí, bueno. Sí. Y empieza a salir, weón. Es bueno, increíble. Y increíble, está súper bien dirigido también la parte. Bueno, la dirigió el mismo weón de. Zapochnik, weón. Que es el mismo weón de Casa Austera, weón. Sí, pues, y el mismo weón de la Larga Noche, sí, el mismo weón del penúltimo capítulo. Loco cacha de batallas. El weón dirige batallas. Sí, es bueno. Las dirige bacán. Es muy bueno, sí. Y el weón cuando llega al como el fuerte de Ramsay, le empieza a dar. Cuando. ¡Pah! Con el. Eso es Winterfell, pues. Es Winterfell, ¿verdad? Pues, weón. Es que le empieza a tirar flechas a Ramsay con ese. Y el weón le empieza a cubrir las flechas con sí, el escudo, pues, weón. Y él empieza a agarrar a los cachos, pues, weón. Pero es bacán como está dirigida esa escena cuando el weón decía, ah, te vas, lo va a matar, pues, weón. El weón como que siente que Sansa lo está mirando. Y el weón ahí decide que esa muerte no es del. Sí, po. Sí, pues, y luego lo empieza a pegar y como que hacen esta weá de Sansa hasta el fondo, pues, weón. Es una, claro, pues, una. Y como que se pega la cachada y dice, ya, loco, ahí está. Vos dale. Ah, sí. Estábamos viendo el making of y Kit Harington le pegó como 3 veces de verdad, sí, weón. Sí, como que sí. Se le pasó a la weá y le pegó, weón. Sí, po. Es que, claro, porque lo tenían como en el suelo y le decía, ya, yo voy a hacer para acá. Porque era como subjetiva, estaba de claro. Arriba. Entonces tú veis como que le pega. De, claro. Es lo que hacen en el cine, que hace así. Sí. Y repente, la cámara está atrás y dos dimensiones, no se ve que no te estoy pegando. Sí, pero bueno, se metió eso en la bola. Sí, pues. No, se le pasa la mano igual, pues, pa, ups. Ups. Oye, si fuera lo diría, pégame, weón. Pégame para que sea real, weón. No, pero si tienen que hacer 200 tomas, pues. Claro, sí, y después todo para. ¿Cómo explicamos esto? Pero si luego va a morir después, pues. Pero quizá, tu muerte, que... tu muerte no es la última escena que grabáis a veces. ¿Cómo pusieron esa cuenta? Ah, pero hay producción, po. Ya, o sea, que ya vamos de más trabajo. Claro. Como, ¿sabes que el Oscar quiere que le peguen? Otra vez, weón. Ya, bueno, pongámoslo ya, al final. Maquíllalo para que no se note que ya le quebramos la nariz, weón. ¿Cachai? Entonces, ya, lo mata Sansa con los perros y la weá. Y ahí como que ya tenemos a la Sansa de las últimas temporadas. Sí, por la Sansa en graduada. Graduada de Meñique. Se graduó. Sí. ¿Meñique cuándo muere? En la séptima. La séptima. Asesinado por Arya Stark. Ah, Meñique, qué pena cómo murió. Meñique murió en mi corazón como en la quinta. Así. Es que Meñique ya no tenía más espacio en la serie. Pues, bueno. Que la serie no supo jugar con Meñique. Yo también creo, se lo perdieron. Meñique es como tener el poder de cambiar de caras. Es una weá demasiado... No, es como chucha. Porque es lo que nos queda. Pensando en la psicología de Meñique, ¿por qué el weón entrega a Sansa a Winterfell? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál qué plan hay detrás de eso? Esa es la hueá, pues no se quedan sin plan. No hay plan, pues, weón. Es solamente para generar caos. Eso es como esa confianza de los Bolton, pues, weón. ¿Pero para qué? Si el weón quiere derrocar a los Bolton, weón. Ay, perdón. Tipo, su... Yo lo veo como que el loco quiere poner a Sansa ahí, que los Bolton caguen, y el loco a través de Sansa hacerse con la hueá. Claro, o sea, eso es lo que venden, pues, al final de esa es la idea que, claro, que el weón te vende, pero, weón, es una pésima idea, si weón está loco y Baelish lo sabe, pues, weón. Entonces, weón, en vez de acercar a Sansa a ella, lo que va a hacer es alejarla porque, weón, la está regalando, sí, pues, weón. Se lo regala y la violan 200 veces, weón. Sí, le dice a Sansa, tú decides ir y le envenena a Verdigo para que la Sansa diga, ya yo voy, pues. No, no, pero el. Si el loco le dice, sí, pero voy a seguir escapando o enfrentáis tu weón. Y eso hace que la Sansa vaya, pues. Si el loco, claro, le dice, yo no te obligo a hacer ni una weón, tú decides. Y se la vende para que. Es muy típico de Baelish en todo caso, pues. Sí, pues. Yo lo veía así, pues, como que el loco quería tener a Sansa, así como. Sansa, loco, tú y yo. Al final, el desenlace de Baelish es como. Perdió el poder sobre Sansa, ya no le queda nada. Porque ya no tenía. Al Valle. Porque lo que, claro, quiso hacer, lo que quiso. Yo no tenía el Valle. O sea, es que el Valle era él solo, pues necesitaba ahí. Igual necesita ahí. Porque Baelish no es ni una weá, bro. Porque Baelish se quiso tirar en. Quiso que la Sansa se echara a la Arya, bro. Es que, mira. Eso, y el loco se asegura la posición de casarse con la Sansa. Es que ese fue el error, ¿cachai? El error, yo creo que por tema de guión, el error de. Pero ¿por qué se podría casar con Sansa matando a Arya, weón? Porque Arya era una piedra en el zapato, bro. Pero ¿por qué? Porque estaba en su lista. Sí, pero si Arya no conoce a Baelish, weón. No, pero si el loco lo que le dice es, onda, ¿qué? Cuando le dice a esa weón, me gusta jugar un pequeño juego, me gustaría pensar qué es lo peor que pueden hacer las personas con las cosas que hacen. Es para poder hacerle loco la Arya, weón. La Arya quiere ser Lady of Winterfell. Weón. Mira, yo creo que... Se le mete caca en la cabeza, le mete caca. No, sí, estoy de acuerdo en eso. Pero ¿cuál es el plan detrás de eso? Que después quedarse con Sansa, voy a hacer. Pero ¿por qué no se puede quedar con Sansa al toque, weón? Porque la Arya cacha que el loco es de cartón. Weón. No cacha, weón, si no lo conoce. Yo creo que la Arya cacha que. Pero si no lo conoce, weón. Ahora me toca la sexta. Loco, Arya nunca se cruza con Baelish hasta esos capítulos, weón. Nunca. No le pasa. ¿Cómo? ¿Quién sabe esta weá de la carta en que Sansa cuando le escribe a Rob así como. Baelish lo sabe. Baelish se la pasa. Deja que Sansa la descubra. O sea, que Arya la descubra, weón. Y por ahí Arya pudo haber... No, y ahí Arya como que empieza a sospechar de su hermana y weá, pero weón, Arya no sabe nada de Baelish, weón. Quiero pensar que Baelish, el loco sabe que al hacer esa weá se expone ante la mina. Y por esa weá, porque si no, ¿cuál es la justificación? Yo creo que la weá está mal escrita, weón. Oscar, sí. Yo creo que la weá está mal escrita nomás. Ah, en volado, weón. Porque Baelish, después el weón, comillas, revela su plan. Su plan era él con Sansa sentados en el trono. Puta, weón, para eso no le entregué a Ramsay, weón. Para eso pesca a los caballeros del valle, vaya al muro... Y con todos esos conches su madre, ¿qué hace, ganáis, ¿qué hace Baelish cuando? Porque luego cuando entrega a Sansa, después se va a King's Landing, pues, bueno. No me acuerdo. Si el loco se va, porque le dice a Bolton, le dice, yo me tengo que ir ahora, tengo que ir para allá. Sí, pues, sí, va a desembarco. Si no me acuerdo qué va a hacer ahí, loco. No me acuerdo tampoco a qué va a desembarco, weón. Bueno. Pero sí tenía razón, va a desembarco, weón. Bueno. Si algo hace con eso, pues, porque dice como que tengo información y la weá. Puta, pero pico, mira, es tan poco importante, weón. Que... Sí, pues, luego al final no pasa. No, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, para mí lo que me pasa con el personaje de Baelish es que se le escapó de las manos. Ese movimiento de llevar a los guanes del valle a la batalla de los bastardos era una weá posicionarse, pues si el loco llega guan cabalgando así, o sea, no llega cabalgando. Pero para eso no, para eso no tenéis que entregarle Sansa a Ramsay, ¿cachai? Claro. Insisto, si tu plan es posicionarte dentro de la mente de Sansa, ya lo hiciste. Yo esa weá era para ganarse a los puertos un poco. ¿Y para qué te los querías ganar, weón? Si el loco al final igual están controlando Winterfell, weón. Si el loco igual está. Los Bolton ya están en Winterfell. Chivo. Si quieres llegar allá, puta, tienes que hacerte amigo con los loquitos que ya están ahí, weón. Bueno, pero no entiendo para qué quererse hacer amigo de los Bolton si es que su plan es derrocar a los Bolton, ¿cachai? Y los van a la única forma de derrocarlo es militarmente, weón. Y ya se sabe que en el muro hay un weón que está reuniendo un ejército de salvaje y que está reuniendo otras casas. Sí, esa weá está mal. Porque se sabe que el weón reunió a los Mormont, a los Glover. Mejor en eso se sabe, ¿cachai? ¿Dónde voy a ir Stannis? Stannis está muerto hace dos temporadas, ¿cachai? No, Stannis todavía está. No, cuando entrega a Sansa, cuando le entrega a Sansa. Ah, bueno, sí, cuando entrega a Sansa, Stannis todavía está muerto. Sí, Stannis todavía existe, pues, bueno. Bueno, por ejemplo, ¿cachai? Reúnete con el ejército Stannis y derrota a estos weones. No sé, caché, como que para mí. Y el loquito ya era Lord of the Pale, pues, bueno. Para mí esa weá no tiene ningún sentido, weón. Sí, pues ya había. A Lisa Arryn ya la tenía lista. Sí, pues. Para mí esa weá no tiene ningún sentido, loco. Como que todo el plan de Meñique vale pico, weón. Sí, es que está. Claro, es que es lo que hablamos. Que al final empezáis a quedar sin. Los personajes empiezan a tener relevancia. Empiezan a dar vuelta en círculo. Un perrito persiguiendo su cola. ¿Por qué el weón quiere poner a Sansa en contra de Arya? Solamente, ah, es que me gusta el caos y la weá. No, weón. Eso el caos no es una escalera. Y la eso no es el personaje de Meñique, weón. No, ¿por qué exponerte tanto? Todo tiene que tener un fin. Esa es la weá. Le faltaba un fin. Claro, se pone caleta con la weá esa. Obvio que sí, porque está mal escrito el personaje. Meñique ya no tiene un fin en ese momento. ¿Cómo iba a ir? Calma, tú una weá como técnica. Pero tú cuando desarrollé un personaje. Tú tenés como una minuta del weón, donde este weón tiene estas características. El weón es así. Cuando sigue escribiendo de él, pero tú tenías así como: este es el personaje. No nos salgamos de esto. Y tenés como el resumen del loco. Chipo. El loco puede avanzar en estas direcciones. O sea tú tenés. O lo tenías aquí. Tú tenés como un desglose de personajes. No, pues si cuando trabajas en una weá como Game of Thrones, donde son un montón de guionistas, no lo podés tener en la cabeza. Pues, y ahí, por ejemplo, un weón escribe a una persona. No, pues. Oye, entre todos escribamos a este weón. Ya, lo que hacen es que está el rol de los showrunners, que en este caso son Benioff y Weiss. Que los showrunners lo que hacen es que arman como un. ¿Qué? Arman como un esqueleto de lo que son las tramas, ¿cachai? Como ya este weón le tiene que pasar esto y va a terminar en esto, ¿cachai? Ya, y díganme cómo. Y lo dividimos en esta pizarra, lo vamos a dividir de esta forma, ¿cachai? Entonces ya, tú vayas a hacer este capítulo, tú vayas a hacer este, tú vayas a hacer este. Pero todos saben lo que tiene que pasar, pues. No es como que, oye, escribí esta weá, y en el capítulo de Roberto. No, claro. Oh, weón. Pero por ejemplo, si yo escribo una weá, después viene. Cuando se juntan todos los guionistas. Hay un rol que. Oye, pero es que este personaje no es eso, no es de este personaje. Es que hay un rol que se llama como el. Como el del. Le voy a inventar un nombre. Como el de la integridad, que es como el de diseñador de guión, por decirlo de alguna forma, que igual lo que tiene que hacer es pescar todos los guiones y unificarlos. Pues. Ah, ya, buena. Para que parezcan que han sido escritos como por la misma persona, pues, bueno. Hasta pega el cuerpo. ¿Por qué le está dando hasta el pico el weón de Martín, weón? Qué brígido, weón. Sí, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, para mí, que en ese momento en el que desglosaron las tramas, como ya, ¿cuál es la trama de Meñique? Eso, vamos a hacer que eso pasó. Eso ocurrió, weón. Lo que pasa es que. Entonces, claro, ya cabrón, escriba y no cuestionen. Tenéis tiempos de producción. A Jesús, libertador de Roma, weón. Oye, tenéis los tiempos de producción y aparte que, oye, ¿cuántos capítulos nos quedan? No tanto. Y que tiene que pasar esto. Ay, es que ahí la cagaron. Que muera. ¿Qué se dice esa weón? Llega un punto en que no tenéis más tiempo. No, yo creo que Meñique tenía que morir. Yo creo que Meñique tenía que morir. Sí, obvio que sí, weón. Tenía que morir como murió. Pero. Sí, de hecho tenía que morir como murió, así como. Pero no así, el loco así viendo ya aquí la de repente, oh, pillado. Sí, pues, weón. Es que creo que teniendo a Bran como lo pusieron en la serie, toda esa mierda del weón poniendo a las hermanas una en contra de la otra no tenía ningún sentido, weón. Oye, calmado, ¿en la secta qué pasa con Bran? Llega a Winterfell, pues, weón. No, más importante aún, ¿qué pasa con Bron? Bran. Bran llega a Winterfell en la secta. No, en la secta. No, en la séptima. No, en la séptima llega a Winterfell. Está volviendo, weón. Estamos en la séptima, pues, weón. Si Meñique en la séptima muere, weón. En la secta entonces. Acuérdate que la séptima tiene el encuentro con Bran y la daga y el, y sí, el caos es una escalera. La secta termina con Jon Snow siendo rey del norte. Cuando sale Lyanna Mormont y dice: usted, señora Amber, weón, recibió el llamado and you refuse the call. Y usted, señor no sé cuánto, and refuse the call. Porque Sansa quería ejecutarlo a los pendejos, po. O quitarle las quería tierras. Quitarle los castillos. Quería quitarle los castillos a los Umber y a los Carstock. Y ahí John salió con la weá de que los hijos no son sus padres y sí, los voy a perdonar. Y se van a plegar a la weá, sí. Y el Amber, y el niño Amber dijo sí, y al octavo lo mataron. Claro. Y ahí King the North y weá. ¿Te acordáis el weón que estaba al principio de la temporada 8 clavado en una puerta? Ese era el niño Amber. Al principio de la temporada 8 clavado en una puerta, no, weón. Donde está Tormund y Beric. Ese es el niño Umber. Oh, ¿en serio? Sí, oh, weón. No. Chaza, sí, po. Ese niño. De hecho, creo que es Beric, no me acuerdo quién dice, po. Como Lord Amber is no more, sí. Una wea así. Oh. Ese era el Lord Amber, el último Amber de la casa y que ya no queda nadie. Sí, po. Fuiste bueno. Sí, bueno, po. Y la séptima, pues, para ir terminando, po. Daenerys en Poniente. No. Daenerys espera a todos sus aliados. Ahí empezaron las teletransportaciones, weón. Sí, weón. Qué paja, sí, loco. Sí, loco. Bueno, es que yo no entiendo. La gente le tira tanta mierda a la octava temporada si ocurrió la séptima, güey. Pero las teletransportaciones de la séptima, igual como que las perdono un poco, güey. ¿En serio? Gendry corriendo por la nieve. Sí, no, pero o sea, es que como que aún sentía como que. Yo creo que estaba con el cariño de antes. Yo creo que venía con eso así como, ya, oh, loco, ya, pero ya, sé que están apurados. A mí las que me molestaban un poco fue la weá de Greyjoy, ¿cachai? Con el Sansa. Cuervo culiado que voló desde el muro hasta Roca Dragón. Con una carta que decía Jon Snow necesita ayuda. Y después Daenerys voló desde Roca Dragón hasta más allá del muro. Al y los güeyes estuvieron parados en un lago congelado media hora. No, güey, po, Oscar, güey. No, esa, no, esa. Primero sumado a la, no, a la corrida de Gendry. No hablo solo de la cuando pasó esta weá. No, es que ya esa weá no tiene ningún sentido. Pues la gente se queja, la larga noche y la weá. Esa weá de capítulo no tenía ningún sentido, weón. Esta weá de estos viajes que si se pegó Tyrion, por ejemplo. Chao, con ese weón también, weón. No, eso, pero eso sí que fue un Deus Ex Machina. A mí me cargó esa weá. Cuando llega la de Cuando yo llego a los dragones. No tiene sentido, güey. A mí la bola cadena me apestó. Como cosas. Pero fue como, oye, loco, me dijiste que estos locos no pueden meterse al agua, boludo. No, y ¿cómo metiste las cadenas? La organización de estos zombies, no, güey. Por ejemplo, lo que dice la Pauli cuando la Daenerys pelea contra el ejército de los Lannister. Ya. Cuando Bronn debería haber muerto disparando la weá. Y antes de eso, Tyrion le dice: mi reina, no vaya a pelear porque va a quemar Poniente y la weá. Y la buena le dice: ahí que chupo el pico, Tyrion, me voy. Y se va con el ejército, ¿cierto? Sí. Pelean. Tyrion está en Dragonstone. Pelean, se acaba la pelea y Tyrion está en una montaña. Sí, mirando, y mira así, sí, oh, ¿qué ha pasado? Y la weá, la guerra es horrible. Y los Lannister, quemándose. Y la weá, es como, Tyrion, weón. Ahí ve el Tyrion. ¿Cómo llegó ahí, se weón? Se cae al lago. Weón. Weón, Daenerys sacándole la lanza a Drogón. Jamie se tira en contra para matarla. Bronn salva a Jamie. El pozo de las Marianas, una weá de 30 centímetros de profundidad, weón. Y caen en el océano, weón. Sí. Chao, weón, esa temporada de mierda no tiene ningún sentido tampoco, weón. Las cadenas de los zombies sacando a Viserion, weón. Chao, weón. El poder de organización zombie me pareció. Exacto, un capítulo después te dicen. ¿Por qué no lo mataste a la mierda? Los zombies no saben nadar. ¿Y cómo le pusieron las cadenas a Viserion, weón? ¿Quién bajó? ¿A quién metieron? Claro, al tiburón zombie, weón. Porque weón tenía osos polares, arañas, toda la weón zombie. Cadenas, loco. ¿Quién le puso las cadenas a Viserion, weón? Sí, había muchas cosas. No, ninguna weá tiene sentido. Fue bueno. Esa no temporada te de mierda tiene. El Rey de la Noche llega al muro, sin dragón. ¿Cómo pensaba cruzar? Claro, es como ya te encontraste con esto, loco. Ahí está el muro ahí. Oh. El loco se venía, po, weón. El loco se venía. Sí, pues, ¿cómo pensaba cruzar, weón? Yo creo que iban a ser como una torre de gente. Sí, pues son caletas. No sé. De puta, además, pues, weón. Sí, pues son caletas. O el gigante, quizás. Calma, no sé, los salvajes, ¿por dónde cruzan? Cuando el. El que se pitea, el de la puñalada Jon Snow. El cabrón chico. Oli. Oli vivía detrás del muro, weón. Sí, po. Y los salvajes cruzaron a su aldea. Porque treparon el muro con Jon Snow. Ah, y los buenos cruzaron el muro así por. Trepando el muro, pues, si no te acordás que treparon el muro. Sí, po, yo pensé que había como otra pasada en que el muro era más bajo. No, pues los buenos trepan el muro, pues, weón. ¿Y por qué se treparon, se quedaron, volvieron a treparlo de vuelta, weón? ¿Quién? Porque si a Oli le mataron a toda la familia, sí. Y los buenos después vienen atacando el muro, ya habían cruzado, weón. Sí, pues. Y volvieron a cruzar de vuelta. No, pues, weón. No, porque Oli no, Oli vivía a este lado del muro, Oli vivía en Poniente, weón. Sí, pues. Entonces los buenos cruzan el muro, no lo cruzan un poco más lejos de Castillo Negro, cruzan el muro y entre el lugar que cruzan y Castillo Negro van arrasando pueblos, pues, weón. Ah, los buenos ya. Sí, pues eso es lo que hacen, pues. Y consiguiendo caballo y mierdas, pues, y comiendo. Ya, te cacho. Y mierdas, pues. Pensé que estos locos habían cruzado cuando con el ataque. No, ¿qué no, más no. pasa en la séptima? En la séptima. Puras weas que no tienen sentido, pues. ¿Y cómo termina? Con Viserion botando el muro, pues. Viserion botando el muro, sí. Y Tormund, weón, con Beric Dondarrion sobreviviendo a la caída del muro, weón. Si los weones están en un andamio, loco, mirando al weón no. rompiendo la weá, esa weá no tiene un sentido, weón. Acá es cuando muere el tío Uncle. Ahí muere Uncle Benjen. Weón, yo esa muerte la encontré, la weá más ilógica del mundo. El loco ha vivido detrás del muro demasiado tiempo y se murió así. ¿Me estáis hueveando? Sí, esa guapa. Y es zombie, weón. ¿Por qué los zombies matan a un zombie? ¿Y por qué? ¿Y por qué se ha zombificado a Uncle Benjen, weón? Sí, porque nos lo estáis mostrando en un punto intermedio, weón. Sí, ¿y por qué? No sé, ¿cómo se comió un weón? No sé. No sé. Lo mordieron, lo ramillaron. Claro, claro. Se hizo un corte. Pero si la zombiería de los weones, eso no se pega, weón. No, pues, weón, entonces, ¿por qué Uncle Benjen tiene, weón, escara, weón? Así que acostaba todo el día, así, culiao. Le tiene escara, weón. ¿Qué, weón, le pasa a Uncle Benjen, weón? No sé, no. En Valaro trataron de transformar en caminante. Y yo a medias, ¿no? Pero para transformarlo tienes que matarlo, po. No, le pones si la guagua, ¿no? Pero si la guagua le hacen esa huevo. Pero, y un grande quizás también, pero no lo hemos visto. Oye, los locos, los jinetes. Bueno, como los. Los jinetes, ¿por qué son jinetes así, weón? ¿Cómo? Porque esos, bueno, no son, no son, no fueron buenos levantados, po. ¿Qué jinete? Los jinetes. Los pinochitos. Llega con cuatro jinetes. Sí, sí, po. Esos jinetes son brígidos, po. Se supone, son caminantes blancos, ¿no? Pero sí, que no, los otros ponen por los matáis y son de huesos. Es que esos no son caminantes blancos. Son zombies, son espectros. Son los zombies, los espectros. Entonces estos güeyes deberían ser como las guaguas que tocan en la frente. Sí, pues esos son. Esos son caminantes blancos. Como los que salen en la temporada 1, pues, güey. Esos son, pues, güey. Sí, pues, esos son caminantes blancos. Sí, pues, al que mata Sam, al que mata Jon. Y esos pueden levantar güeyes, ¿no? O solo el rey de la noche. Sí, pues, eso te lo explican en cuando van a buscar al zombie. Al zombie que fue prometido en ese capítulo de mierda que no tiene ningún sentido. Sí. Va un caminante blanco como con 8 zombies y matan al caminante blanco y mueren todos los zombies menos uno. Y es como, ah, si matas a uno, se mueren los zombies. Mueren todos los que fueron levantados por ese caminante blanco. Y por eso, por eso los caminantes blancos no atacan en la noche larga. Sí, pues, para que no se mueran, no pierda el ejército. Esa es la explicación. Que te le dijeron en la 7, pero todos los buenos que se están quejando que no lo explicaron nunca, lo explicaron en la 7. Sí, pero igual esa explicación es súper chafa. Yo lo caché que era español. Yo lo caché que era nada. Pero digo, la explicación de que no, si matáis al caminante blanco, todos se mueren, menos este zombie. No, esa voz fue mierda. ¿Por qué menos ese zombie? Porque menos este zombie. Porque lo necesitaba, pues. Porque hay que llevárselo a Cersei, pues. Necesitáis un zombie para Cersei, pues. Sí, no, ya. Yo creo que tenían que haberlo pescado a arrancar y que el caminante blanco quedara vivo. No sé, ¿por qué un zombie? ¿Por qué ese caminante blanco se llevó un zombie que no era de él? Porque justo lo siguió así a ese weón, ¿me entendí? El zombie errante que se cambió de general. ¿Por qué no está con su general? Igual sí, esa temporada fue no sé. Bueno. Ay, Gendry corriendo, no, insisto, weón. En la séptima ya como que es evidente que Tawa está hecha sin amor, weón. Si mucho así, más sí, que en la octava, pues, weón. La séptima está hecha con la punta del pico, weón. Como que la octava es como esto, bueno, ya lo vienen escribiendo mal. Yo creo que la octava tiene. Yo creo que todos los capítulos de la octava menos el último son buenos capítulos. Sí. No así con la séptima, de weón. De hecho, vamos a empezar a hablar de la octava. Sí, empezamos a hablar de la octava. Yo, claro, cuando empecé a verla, tenía mucho miedo. Dije, esta. Yo fui con la misma expectativa. No, yo no tenía ninguna expectativa. Muy detective Pikachu, así como. No me va a costar esta weá. ¿Viste Detective Pikachu? Sí, es buena. ¿Cuál fue la peor pregunta? ¿7 u 8? La 7. 7. Todo siete. El rato. Para mí, o sea, para mí, 5. Y después 7. No, ¿cuál fue? ¿En serio la quinta? No, la 7. Che, Dorne, weón. Sí, pero Dorne, que al final es como una anécdota. Es que pero Dorne es la mitad de la sed, de la temporada, weón. Si no es una anécdota. Pero ya, pero esta weá que dejaste atrás nomás, pues, weón. Pero weón, es la mitad de la temporada. Pero delineó la historia hacia adelante, Dorne. Kirion. Hablemos del capítulo 8. Sí, de temporada 8. El primer capítulo de la temporada 8 a ti te cargó, yo me acuerdo. Me cargó, lo di brígido. A mí me pareció un primer capítulo típico. Era un capítulo súper necesario. Me apestó el enfoque Disney, weón. ¿Por qué? Me apestó, loco, me apestó. ¿Pero qué es lo Disney? La escena Aladdin de John volando con Aladdin, weón. Ah, sí, esa weá. Lo que pasa es que cuando uno tiene plata tienen que mostrarla. Claro. ¿Sabes lo que pensé en algún momento? Bueno, en la temporada 7 pasa el Jonerys, concha su madre, esa guana tiene un sentido. Sí, se instalan la relación de Jon con Daenerys, esa guana tiene un sentido. La pareja con la menos química del mundo. La cagó. Es como, what? No, pero es que es muy rápido. Si es el problema de esta temporada. Yo creo que podéis escribir un amor explosivo, pero esto bueno no lo hicieron, no. Y no tienen química, loco. No tienen química. Jon Snow tiene química con Ygritte solamente porque los buenos se gustaban de verdad, weón. La cagó. Jon Snow es un weón que no tiene emocionalidad, weón. No, es un robot. Perdón, Kit Harington es un weón que no tiene emocionalidad. Pero es que tú lo veis con Ygritte y hay química, pues, weón. Claro, sí. Porque el weón después se casó con ella, pues. Sí, pues, weón. Pero entonces, no, ¿eso qué habla de él? El weón sí puede tener emociones, pues, weón. Porque puede demostrar que de verdad. No la sabe traer, Roberto. No sabe actuar, weón. Claro, no sabe venderle. Porque tú a la Emilia Clarke igual le compré que está enamorada de Jon Snow. A mí nunca me gustó Emilia Clarke, pero en esta temporada me gustó caleta, sí, bueno, su trabajo. Me gustó caleta en el ataque a King's Landing. Me doy cuenta de que no es culpa de Emilia Clarke, sino de los directores. No, su cara culiada consternada. Es buena, Emilia Clarke es muy buena, güey. Yo, pucha, igual yo me. O sea, yo estaba muy influenciada por ti porque Roberto odiaba a Daenerys desde siempre. pero yo no sé, la encuentro maestra, loco. O sea, sí, imaginarse, porque vimos el making of cuando ella está arriba del dragón. El agua verde, mirando como todo King's Landing, ¿cachai? Y le cambia la cara y la muestran y es todo verde. El dragón no existe, el pueblo no existe. Y pues no le compráis todo. La buena está mirando algo en su mente. No, la cagó yo. No, seca. Sí, esa a mí me encantó. Sí, nada, esa transformación, nada, loco, de su cara, weón. Cuando seca. La loca está ya con chito, María, voy al toque. No, nada, y está viendo una wea verde infinita. Claro, y tú ¿cachai? Por ejemplo, cuando la mina termina de vencer a todas las. Cuando gana la batalla. Voy al baño. Se para en la arriba de la muralla para mirar King's Landing y la expresión de su cara es como. Esa, por loco, esa escena. No, pero no el cambio, esa cara. Antes del cambio, antes del enojo. Claro. La cara de una persona que acaba de dejar la zona. Claro. Es la adrenalina al full. Sí, y le queréis todo. Y ella está sentada en una weá que está todo verde. Sí, y cuando va Tyrion, le dice: alguien me traicionó también. Recuerdo que dijimos esa weá que está bien maquillada. Cuando está en Roca Dragón. Ah, que está como así, sí. Pastel, así como que era comido 12 años. Bueno, que se le murió su hijo. Sí, pues loco. No, y la loca está con eso, está con la traición encima, güey. Sí, pues por eso, está para la cagada. Igual mi. Mira, sí, bueno, todas las justificaciones que dieron en la temporada para que la mina se vuelva loca están súper bien hechas, pero fueron muy rápidas. Pero están mal desarrolladas. Está todo muy rápido. Sí, está todo. Si esta serie hubiera tenido 10 temporadas, bueno. Todo lo que contaste en la 7, así apurado, con los buenos volando, cuéntala en 2 temporadas. Y la 8 la contaste en 2 temporadas. Y bueno, listo. Y no le cambiéis nada, weón. No tenéis para qué cambiarle nada. Que los buenos se enojen, que Aria, que la weá, está bueno lo mismo. Bueno, reclamando pero de. Pero desarrolla lo mejor, pues, weón. Es que por eso, les faltó tiempo. ¿Cachai? Claro, está todo muy sintetizado. Está todo muy rápido. ¿Por qué fue que le hicieron tan corta? No que sé. Por presupuesto ni cagando. No hay una explicación. Porque la vendieron, weón. Lo de Game of Thrones, vendieron caleta licencia, loco, va a ser weá. Bueno, ¿sabes lo que el otro día? Ayer cachamos, porque la Pauli veía una youtuber que es como de beauty. ¿Ya? Beauty blogger. Salió una paleta de maquillaje, weón, una weá de maquillaje. Sí, Urban Decay, sí. De Urban Decay, weón. Yo quise. $250 cuesta la weá. Sí. Oh, brígido. Hay como, está el labial de Cersei, el labial de Sansa, la sombra como Lannister, la sombra de Stark, es bacán. Oh, qué brígido, loco. Sí. De hecho, viene con dos pinceles que son la espada de Jon Snow y la espada de no sé quién. Y como que la caja también es toda Game of Thrones. Y la de las paletas se abre una parte y es el trono de Jon. No, sí, el merchandising. Plegable, así. Sacaron un Johnny Walker, que se llama White Walker. Buenísimo. Todas las marcas también asociadas, ¿caché? Igual a mí me pasó con Daenerys, que yo tuve una pelea brígida con mi jefa al respecto, porque ella es como Daenerista palpico. Yeah. Cuando se empezó como a pseudo volver loca, o sea, y que está súper bien hecho cuando Jon le dice, creo que eres mi tía. Y la loca le cambia la cara, es como, conche tu madre, como todas las temporadas anteriores, todo lo que he tenido que hacer, toda la gente que tuvo que morir, para que ahora vos seas el rightful heir, ¿cachai? Me estáis hueviando. Y la loca se fue al carajo. Y yo también le decía a Roberto, es porque las cosas en Oriente son muy distintas que en Poniente. En Oriente eran todos como esclavistas. Sí, eran puras dictaduras que ella, obviamente, le rompió las cadenas, pero la gente la sigue un poco por miedo también, no por amor real. Y ahora en Poniente ya todos tienen reyes que son medio pencas, pero nadie realmente se quiere deshacer de los reyes. Es como el status quo de Poniente. Claro, comemos caca la mitad de la semana. Como puta, la caca igual va a estar hedionda mañana. Muy claro. Chile. Entonces la loca, entonces la loca llega a Poniente como pensando, me van a amar caleta, nadie la pesca. Es como, ¿quién sois vos? Chao. Y la loca así como. Esa weá que la loca dice, que aquí nadie me quiere, aquí así que ahora, así que miedo. De a poquito, así, si no va a ser amor, va a ser miedo. Esa weá muy justifica para ella. Porque siempre fue miedo, po. Sí. Que siempre fue miedo, po. La loca destruyó a todos los masters, los crucificó, ¿cachai? Y la gente, ay, gracias, misa, pero como que. Tampoco. De hecho, no sé si te acordáis, pero cuando crucifica a los weones, después llega un loco entero incel y le dice, loca, crucificaste a mi papá estaba en contra de la esclavitud, weón. No. Ah, sorry, terror. Sí, pues como, bueno, justo por pecado. Ah, que era uno moreno que era como con tiempo. Y después llegan un granjero, ¿cachai? De que, oye, tus dragones culiados se comieron a mi hija, y bueno, te doy tu peso en ovejas. Como, no, pues weón. Sí, pues se está dejando harto la zorra, pero sí, o lo que hizo con los Tarly. Es como la antigüedad. Lo mismo que hizo con los Tarly. Se justifica con esta weá que estoy liberando a la gente. Estoy liberando a la gente. Sí, con esa weá se convenció. A mí, la locura, y yo no diría que es locura, para nada. Yo creo que es una buena que está cobrando venganza. Me parece súper justificado, bueno. No, y algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Fuego y sangre. Son las palabras de la casa Targaryen, pues, güey. Venganza de todo, contra todo Poniente, pues, güey. Si Poniente le ha quitado todo, pues, güey. Primero que... le quitaron a su familia. A su papá, a su hermano, a toda su familia. Después le quitaron a su amiga, a sus dragones. Le han quitado todo, pues, güey. Hay que matar a todos estos culianos, sirven para nada. Chao, claro. Hay que purificar. El fuego purifica. Fuego y sangre. Fuego y sangre, pues. Sí, es su lema, weón. Sí, no hay que olvidarse que es su lema, sí, igual, el lema de los Targaryen. Igual siento que ella, claro, la criaron para ser como reina de los 200 reinos y se la creyó para siempre, ¿no? No había otra salida para ella. Yo creo que el desenlace de Daenerys fue porque ella era un medio para que Viserys fuera el rey. Originalmente, sí, po. Claro. ¿Cachai? Y después de que murió este weón, ella empezó con el viaje. Como empoderarse. De. Oye, igual, se empezó a creer el cuento. Sí, yo soy la Khaleesi, igual, y después yo soy la rompedora de cadenas. Claro. La que no se quema y todos sus títulos. Y todos sus títulos, pues, ¿cachai? Y se la compraba, güey. Por eso que ahora estén sorprendidos de que Daenerys haya quemado a todos los culiados, como, ¿por qué te estás sorprendiendo? Quizás fue muy rápido, pero. Yo no. El giro está súper justificado, güey. Yo no entendí. Sí, la quema de ella lo loco. El giro está súper justificado. Es como, no lo hagas, ¿por qué a todos? Y es como. A mí incluso, a mí me chocó cuando en el séptimo empieza a quemar a todos los culiados. Fue como ya. Y después, yo creo que mi cabeza fue como ya. Va a ir a directo a Cersei a matarla. Y no, pues, güey. Yo creo que incluso, como la forma como está grabada, Cersei también pensó lo mismo. Me viene a cagar. Y ella misma empieza a cachar que no, está dejando la cagada nomás. Claro. Empieza a destruir todo. Claro. Dijo, tengo que armar esto de nuevo. O sea, tengo que como sacar toda la maleza. Lo que le dijo yo, el capítulo anterior. Chivo. Si no es amor, es miedo. Y el amor, para ella, la forma de liderar con amor era con Jon Snow. Y si ni él estaba dispuesto, es miedo entonces. Claro. Porque él la rechaza. Le frenzonea. Le da asquito, pues es su tía. Como, no puedo, ¿caché? No te puedo dar un beso, es raro. En tu familia puede pasar, ¿caché? Y la mía no pasa esa wea. No siento. Qué verdad. Bueno, pero se supone que si los Targaryen se cruzan. Sí, pues si se está con otros weones, salen raros. Pero Jon Snow no está creado. Por eso lo de la moneda, pues, weón. Por eso lo que dice Varys, que lo dice en la serie, que en los libros se dice harto, de que cuando nace un Targaryen, los dioses tiran una moneda y el mundo aguarda la respiración, pues, weón. Sí, pues. Para ver si caía loco o caía sabio, pues, bueno. Claro. Claro, porque Lemon era el único Targaryen como a salir inteligente. Sí, pues. Que o sea, de eso. Como que la estamos cagando. Vamos, sí, me voy a ir, pues. Sí. Parece que me voy a ir mejor. Claro. Pero sí, la otra vez leí una cuestión que los Targaryen cuando nacen, cuando los antiguos Targaryen, cuando nacían, les ponían un huevo en la cuna. La cuna. ¿Un huevo de dragón? Sí, pues. Porque para ver si nacía. Porque los huevos de dragón nacen con el Targaryen. Cuando nace un Targaryen. Sí, pues. Buena, weón. Chivo, sí. Casi todos tenían huevos de dragón, pues no, sí. Targaryen, los antiguos dioses, los antiguos reyes Targaryen. Bueno, y la weá es que ya, empezamos el capítulo 1. A mí, el capítulo 1, ordenar el tablero. Sí. Fin. Esto es lo que va a pasar. Capítulo 2. ¿Por qué no te gustó? Voy a contar lo mismo, pero no de la forma que lo contaste, loco. ¿Cómo te ponía para hablar a los ladinos, conchetuma? Y luego cuando se junta Jon con Arya, se siente tan penca, loco. Se siente tan. Charcha, loco, tan. Nada, weón. Oye, tengo odio por esta temporada, loco. Lo odio. A mí lo que me saltó de la escena ladino es que, ¿por qué la mina Daenerys como que no le hace ruido de que el weón pueda volar en un dragón? Sí, weón. Es como ya, súbete, ya, oye, te llegó el manual, ¿cierto? Sí, weón. No, es como. Y loco, se vuela, pa. Ya, como, oye, ¿y por qué este weón puede volar un dragón, loco, si solamente. Los Targaryen podemos volar dragones. En la séptima, cuando el loco va y toca el dragón, la mina hace como, uy, qué weón. Sí, pues weón. Ya, eso tiene sentido. Vos vuela, weón. Vos vuela. No, esa weón yo la encontré rarísima. Es que es por viaje, si yo creo que esa weón todo eso, que el weón pasó en días que no vimos. Claro. Pero quizás el texto de, oye, ¿por qué podéis volar un dragón? Creo que es importante. Es que lo trataron de expresar con la cara de la Emilia Clarke. La extrañeza de eso de... Oye, sí, es que no lo puso cara, pues, loco. En la octava no lo puso cara. Es que en la octava pasó el tiempo. Pero no, porque si el loco voló, tienen que mostrarlo, pues, loco. Oye, hay un estudio de comunidad mujer. Yeah. Para los que no saben, es una entidad que estudia con datos duros el tema de la equidad de género. Que dan cifras tétricas como de aquí a 80 años va a haber equidad de género en Chile. Chucha. Pero la otra cifra tétrica que se tiraron es un estudio que se hizo internacionalmente de que en Game of Thrones las mujeres hablaban como un 30% y los hombres hablaban. ¿En serio? Sí. Oh, qué loco. Lo tiraron ayer en redes sociales. Yo Porque uno, igual yo pensaría que la serie, a mí me encanta igual un poco el empoderamiento de la mujer, ¿cachai? Y todo, o sea, porque en algún momento en la serie eran mujeres contra mujeres. No, o sea, todos los hombres estaban cagados. Sí. O sea, de hecho ahora sí, yo bueno. Era Daenerys versus... Cersei. Claro, Cersei. Y Sansa. Porque, y Sansa, porque yo no está ni ahí, no está interesado y no se pela ni una papa, tampoco nació ni una weá. Entonces era algo súper... Los hombres no ya... Se murieron todos los grandes hombres como súper rápido. Pero opinaban. Y claro. Hacían todos los destinos a las mujeres, lo hablaban entre ellos. Y salió un estudio con una mujer. Sí, verdad, porque al final todas las decisiones de Daenerys, al principio, al menos cuando llegó entre Varys y Tyrion, fue todo en que ellos como que sí, movían la huevo. Sí, hasta que se juntó con Olenna. Pero si el plan de Daenerys siempre, lo que le hizo Olenna, vería un dragón, es un dragón. Pues el plan de Daenerys en el minuto uno fue, ya, vamos a la capital, vamos, vamos a quemar a todos, weón, y nos sentamos ahí, chao. Eso que pasó en el capítulo 8, o sea, en el 7, iba a pasar siempre. Claro. Claro. Podría haber pasado cuando tenía los barcos, sí, y la weá, y Tyrion le dijo, no, pero calmado, calmado. Sí, pues. Por eso sol y estrellas, pues. Entonces, por eso mismo, venganza, loco, es como, weón, tus planes de mierda no han servido ni una weá, loco, voy a seguir mi idea original. La idea del capítulo 1, o sea, de la temporada 1, cuando Khal Drogo dijo, vamos a cruzar el mar y vamos a matar a todos los weones en armadura y vamos a matar sus casas. Fin. Eso, la idea original. Ciñámonos al plan original. Sí, pues eso es lo que quiere mi Khaleesi y eso es lo que va a tener. Sí, pues. Eso es lo que le dijo Khal Drogo, pues. ¿Cachai? Entonces, ya. Capítulo 2 es. Una cosa más. La espera. Me apestó que mostrar a Daenerys como débil por Jon. No, pero yo siento... Me apestó esa hueá. ¿Vamos a hablar de eso? O sea, el segundo capítulo es que tiene que ver... Es cuando Daenerys habla con Sansa y tiene esta escena maravillosa. ¿Conoces eso? Así. Oh, ¿se le pone esa cara? Para mí es una de las mejores escenas porque tiene un subtexto hermoso. Están diciéndose una cosa y significa algo totalmente distinto. Sí, me encanta. Y yo creo que Daenerys no se hace la débil por Jon. Está jugando el juego todo el rato. Le está diciendo, pero si yo te amo, filo, como que renuncia a tu... Renuncia tu derecho de ser el heredero. Ella no está siendo débil. Lo está tratando de convencer para la loca llegar donde ella quiere llegar. Nunca es débil. Claro, cuando conversa con Sansa es como para ganársela a ella. También y le toma la mano así. Y es como, bueno, obviamente es todo falso, ¿cachai? Y Sansa igual Sansa la cacha, por ahí dice, sí, ya, y el norte. Pero si Sansa es jugadora, me encanta ese. Aprendió el meñique. Bo. Sansa está a nivel 40. Sí. Daenerys llega recién. Nunca está a nivel 2. Es que nunca lo sentí así. Nunca sentí que onda que toda la agua con Jon era ella jugando, maquinándose, claro. Después se notaba mucho. No, es que. ¿Sabéis qué? Yo lo sentí al final de la temporada. Cuando supo. Dijo, cuando ya vi la imagen entera, weón. Bueno. Cuando vi la imagen entera, caché como, ah, no le gustaba tanto. No, ya, a Jon sí. Pero Incel. O sea, le gustaba pero, hasta que se enteró que cuando se enteró que era su. Sí, ella a tener el trono, fue como, ah, no, pico, uno más en mi lista para Dragon. Sí, chao con estos huevos. Sí. A mí me pasó eso después. Cuando vi la imagen entera de la web fue como, ah, ya, como que la de Neri no le gustaba. Menos mal, weón, que no le gustaba tanto, weón. Gracias, weón. No, pues. Claro, era como una manipulación, muy cursi, ¿no? Era como incómodo porque era como falso. Era falso, pues. Claro. Sí, no era como al principio, porque al principio igual se fue apurada la relación de ellos, igual fue como genuina en que había una atracción inexplicable porque incesto y Targaryens, pues, weón. Sí, por la genética. Puta, se llena la sangre, literalmente. Entonces después, ya. Capítulo 2. A mí el capítulo 2 me parece uno de los mejores capítulos de la serie, bueno. Sí, es muy bueno. Un caballero para los siete reinos. Encima el nombre, weón, es maravilloso, weón. ¿Qué más pasa en ese? En el capítulo 2. Es bacán cuando se van a echar la talla. Nombran a Brian caballero, weón. Sí. Es bacán esa, weón. Sí, pues. Jamie la nombra caballero. Sí, pues. Ser Brian of Tarth. Este es como la espera. La espera. Es muy bueno. Es cuando Arya pierde la virginidad. Exacto, porque es como, weón, se viene la bomba nuclear. Se viene la bomba atómica, tenemos que hacer cumplir nuestros últimos deseos. A mí ese capítulo... Es muy lindo ese capítulo. Sí. Puntualmente la weá del nombramiento de Brienne of Tarth me pareció un regalo para los lectores, maravilloso, weón. Sí, es que Brienne es un personaje súper bacán. Sí, muy bacán. Sí. No, aparte que, bueno, no sé, pues, si cachai que hay unos cuentos que Martin fue publicando como en compilatorios de cuentos que se llama El Caballero de los Siete Reinos, pues, bueno, como el nombre del capítulo, sí. Pues, bueno, que se trata de el Aegon V. Es como de cómo Aegon V llega al trono, cachai. Es como la historia de Aegon V desde que es joven. Ya. Y Aegon V es escudero de un weón que se llama Duncan el Alto. que es el antepasado de Brienne, pues. Ah, perfecto. Y en el primer libro, que se llama El Caballero Siete Reinos, en el primer libro, a Duncan, su maestro, que es como un caballero que cayó en desgracia, lo nombra caballero, pues, bueno. Ah, perfecto. Y de ahí sale el nombramiento de caballero, pues, bueno. Y después, bueno, hay una serie de aventuras que viven ellos dos, todavía los libros no están terminados. Ah, se cuento. Para variar. Entonces, como, oh, weón, qué buen guiño, Brian Cogman, el guionista de esa weá. Dicho por Martin, es el weón que más sabe de Poniente, weón. Oh, el que buena. Escribió ese capítulo, weón. Brian Cogman, weón. A mí me gusta que sea una weá de... Oye, loco, nos vamos a morir, ¿qué hacemos, weón? En vez de estar, no, weón, vamos a pelear. Y la weá no, es como, chucha, ya vamos a morir, weón. Celebremos. Sí. Ya, pico, tomemos. No, Brian Cogman le dio un momento a todos los personajes, sí, weón. Sí, lo mató. Incluso con la niñita. Incluso el weón de Bran, que vale carneta hace como 3 temporadas, como que igual estuvo así como... Puta, voy a hablar con el único weón con el que puedo hablar, sí. ¿Cachai? Con el weón roto que queda. Sí, vos. ¿Cachai? Que es Tyrion. Sí, que habla de que él siempre tiene un lugar especial en su corazón para las cosas rotas. Claro. Como Bran el roto. Sí. Bran el roditas. Bueno, no, y ahí Bran cuenta como el objetivo del Rey de la Noche también, pues sí. Sí, claro, pero eso ya es sí, más igual estratégico. Igual hace algo importante, pues bueno. Y Arya pierde la virginidad. ¿Qué te pareció eso? Yo loca quería perder la virginidad. No te dio cringe. No. A mí me encantó, yo la aplaudí. Dije, buena, porque elegiste a alguien. Además, fue un bien, buen partido. Pues, bueno, Robert Baratheon lo dijo en la primera temporada, en el primer capítulo. Tú tenías una hija, yo tengo un hijo. Listo. Juntémonos. Spoilers. Cacha, me encanta eso. Como esas, como. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas de esa weá? Pero esa weá yo lo sentía por Sansa y. Da lo mismo. Y Joffrey. Pero Joffrey no era su hijo. Spoiler. Spoilers. Pero el loco... Robert, el loco sabe que su hijo no era niño. No, nunca lo supo. Murió sin saberlo. Sí, murió ignorante. Bueno, yo creo que una weá que uno haría. Si a mí me pareció bacán. Si te viene la muerte, loco, oye, loco, no le he puesto nunca. No, te voy a ponerle. Y con este de flaco, que me cae bien que también. Se conocen de años, pues, weón. Sí, y se gustan, pues, como mi hermano, sí. Y le hice la espadita. Sí, sí, por eso ese capítulo me gusta, esa weá de loco, ¿qué haría y se te viene la muerte, loco? Weón, pues mañana morí, weón. El momento de poder ir cantando me pareció maravilloso, weón. Y una canción del una canción del libro. De los libros. Es una canción de los libros. Ah, bueno. Es bacán esa canción. A mí me gustó, pero no lo pienso como un gran capítulo. ¿La dura? Yo creo que un gran capítulo. Jenny, ¿de cuánto se llama la canción? Me gustó, Jenny de Piedras Viejas. ¿Y el tercero? La bomba atómica, Hiroshima. No, Hiroshima es el penúltimo. No, es en Nagasaki. Claro. Pero fue muy imbécil en ese capítulo, loco. ¿Ah? Calmado, tercero. La larga noche. La larga noche. Tercero, esa weá que lo de la. Ay, muy oscuro, no se ve nada. Ya, vamos a. Amigo, mejor en la tele. Sí, vamos a. Conecta bien el cable. No, pero igual dependen de la tele, po. Por eso. La tele del rock, loco, los negros se ven brígidos, sí, weón. Por eso. Se ven brígidos. Por eso. Porque está bien conectado. Eso estoy diciendo, po. Si tenías una tele de 4 tercios de tubo y estás conectado con todo el cable y no veis nada, no es culpa el capítulo, po, weón. Yo la vi en una tele, weón, enorme y toda la weá. Pero esa tele no tenía la tecnología de negro. ¿Lo viste bajado? No, weón, lo vi en el HBO. ¿Lo viste por coaxial? ¿Qué puede ser eso de coaxial? No tengo idea. ¿Lo viste por HBO? ¿Lo viste en alta definición? Sí. Es que tú podías tener la weá conectada por HMI, pero el HBO puede no ser HBO HD, pues, weón. Puede ser el HBO HD. Yo, de hecho, zapatean caleta los frames, weón. Como que de repente muy smooth así, y de repente. Eso puede ser un problema en la tele, weón. O puede ser un problema en el deco, weón. Creo que la tele de. O puede ser un problema. Bueno, pero una tele de religión. Pero nuestra tele no es de alta gama, weón. El tema es que la weá donde la estamos viendo era bueno, weón. Sí, bueno, en tu tele salía la raja, loco. Estoy intentando, o sea, recordar. Ahí encuentro muy imbécil esta weá de oye, ya, ataquemos, weón. Ataquemos y no vemos nada, weón. Militarmente la pelea no tiene ningún sentido, weón. Sí, weón, pero... esa weá, loco. Ya, pero se trata de eso, estáis peleando con la muerte, ¿cachai? No, a mí. Pero no lanzáis a toda tu caballería, loco. ¿No la lanzó a todas y queda a la mitad? No, y al parecer quedan caletas. Sí, pues sí quedan varios. ¿Y dónde estaban, weón? ¿Dónde estaban todos esos weones? Adentro, po. Pero no te caen todos los weones acá. Parece que sí. Porque sobrevivió la mitad. Es que esa es la weá, loco, porque es todo. Es como la weá de. Es como la weá que en este capítulo los dragones van. Y ya, fueguito por aquí, fueguito por acá. Y después, weón, en King's Landing, ¡guau! ¡Concha tu madre! A mí me pasó exactamente lo mismo que ti. O sea, no en el capítulo ese, sino que después en King's Landing yo estaba así indignada. Como me estáis leseando, tenían tanto fuego, tanto sí, fuego. Lo que pasa es que, ¿dónde tenís la Shell, weón, sí, que le cargáis combustible a ese weón, loco? Yo creo que igual en al menos en la larga noche, el actuar de Daenerys y de Jon fue mucho más estratégico. Uh-huh. Como que hoy tenemos que quemar a estos hueones como lo hablamos. Uh-huh. ¿Cachai? Fue es como que ellos, los hueones quemaban así. Esos hueones tenían que hacer bajar al Rey de la Noche, pues. Y no lo hicieron, pues, ¿cachai? No les resultó la hueá. El Rey entonces, de la Noche fue más hábil que ellos, ¿no? Su, claro. Era porque desestimaron el poder de los espectros, pues, bueno. Porque, bueno. Yo creo que el momento más tenso es cuando los buenos van, los torraquis desaparecen, sí, hermoso. Y después, como eso fue bacán, cuando se empiezan a apagar las luces, no, ya cagamos. Y después viene Llora de vuelta. Y entonces, sí. Ahí, este es un zombie. O sea, primero vienen unos caballos solos, solo, y después viene Llora. Y tú decís, hay que mirarlo bien porque a lo mejor viene zombie este weón, claro. Porque a lo mejor viene muerto, no sabéis. Pero pasó largo, si pasa largo. Y el weón viene así y con una cara así como pico. De cagamos, weón. Sí. La cara de Llora es cagamos, weón. Sí, esa weón bacán, pero de la weón de la que nace una estupidez, pues, weón. ¿Cómo? Porque los locos tiran hasta todos tus Dothraki, güey. Pero es que son los Dothraki, güey. Los Dothraki pelean así, son como un octavo, sí, del los Dothraki no pelean a campo abierto, güey. Los Dothraki pero, son así, loco. Pero eso te lo dice Robert Baratheon en el primer capítulo. Tiraste lo mismo sin apoyo, teniendo dragones, güey. En la primera temporada le está diciendo a Ned Stark, sí, dice, nadie se enfrenta en campo abierto a los Dothraki. No tenéis por dónde. Ya, pues, loco, pero tú sabéis que estáis peleando con unos güeyes que te van a hacer pico. Es que no saben. No, sí, pues, si todo, pero los güeyes dicen, vamos a morir. Si los locos están peleando por como por resistir, pues, güey. No, pues. Loco, si los locos, había cero esperanza de ganar. Oscar, yo creo había cero esperanza de ganar. Bueno, si lo único que tenemos es traer al weón y pillarlo. Esa es la única que tenemos. No, pues, pero sí, está bien. Pero me refiero a que si no hubiese habido ninguna esperanza, se quedan adentro. Sí, pues. No, son mariconeas, pues. No mariconear. Yo creo que uno como espectador, el problema que tiene es que uno como espectador tiene demasiada información sobre las weas que están. Yo creo que en volar tengo demasiado odio por esta temporada, culiao. El único weón que he visto el ejército de los zombies es Jon Snow y Daenerys y los 8 weones que fueron a ese. Y nadie más. Que uno ya se había muerto, que era Toros de Mir. Tormund igual. Todos los locos que estaban en casa de ustedes, pues, lo habían visto, pues, weón. Sí, lo habían visto, weón. Cómo eran los. ¿Y Tormund dónde está? Tormund está, ¿eh? Está atrasito, pues, weón. Haciendo la piola. Sí, pues está atrasito, pues. No, yo creo que estos locos están, claro. Efectivamente, desestiman el ejército de los muertos porque no saben las dimensiones que tiene el ejército de los muertos, weón. Sí, pues no saben cuántos son, no saben. Y no porque saben nada. El plan culiado que tienen es tirar abajo al pero rey si de la saben noche y clavarle una hueá, no saben. Pero si Jon los vio, por loco, vio a buenos caer, weón, así, buenos tirarse. Eso fue en la temporada, sí. Bueno, eso fue en Hardcore. Ya, por loco, y pero si veis que el loco hace esto y levanta a buenos muertos, vos tenéis claro que vienen. ¿Qué es eso? No, si estoy de acuerdo, no, claro, no, loco. Y que los buenos no paran y no paran y no paran eso. Es verdad lo que decís tú, pero aún así la cuenta se le fue al carajo. ¿Cachai? O sea, como que tiene como. Ah, sí, vos. Dijeron, oh, esta weá es más brígida. Es que esa es la weá. Y eso es lo que te dicen en los primeros minutos de la campaña. Es como, no, cagamos. Y bueno, y en ningún momento tú sentí, salvo las armaduras de Ion, en ningún momento tú sentí así como, no, si igual la podemos hacer. Es como que. Loco, es como, esa weá es un tsunami. Y bueno, así, bueno, no se pueden parar. O si la primera vez que aparecen, cuando es bacán, porque la weá tapa en la cámara, loco. Así como, oh, conchito. Y nunca para. Me pagan esa weá, loco. Yo me acuerdo que yo estaba tiritando. Y después yo cuando son muchos. Está toda la cagada y Jon. Me estoy saltando careta, pero cuando Jon se va a acercar al Rey de la Noche, entonces ya están todos los buenos adentro. Y el buen levanta todo. Y a los buenos que están levantando son Inmaculados, son Dothraki. Los buenos que están adentro. No son cualquier weón. Ah, esa weá fue acá, loco. Y es como, oh, cagó Jon. Sí. A mí me gusta que Jon Snow no haya peleado con el Rey de la Noche. Ahí, weón. No se lo merecía. No se lo merecía. Yo encontré que caminó. Y porque se hubieran peleado, obviamente lo hubiera matado, pues, sí, pues. Como el Rey no, de la Noche. Pero en Jon Snow. En volar podéis tirar a Jon a pelear así y de repente, pa, su Dracarys, weón, y ahí te das cuenta, oh, el loco no se quema. Y ahí, loco, ahí como que se separan, Y que no lo mate, pero que peleen, weón, tírate. Eres Jon Snow, pues, weón. No, pero es que Jon Snow lo intentó, pues, pero no pudo, porque no era su momento, ¿cachai? O sea, lo intentó, pero no sabemos si el Rey de la Noche pelea, de hecho, pues. No, no sabemos. De hecho, tiene su weá. El loco te tira una lanza así, un loco de hábil en combate, pues, weón. No, el loco te metió un dragón a la chucha. Entonces, si el weón hubiera peleado con Jon Snow venía caminando, el weón le tira una lanza y lo mata, pues. No, weón. Lo mostráis como el dios, weón. El Rey de la Noche lo venís fabricando hace rato como un weón re brigio, weón. ¿Y dónde está lo brigio? Pero no como un weón brigio en combate. Es que la gente lo quería ver, pues, weón. Está bien, pues. Pero no hay que dar. A la gente quería ver a Ned Stark en el trono, weón. No, digo. Pero me refiero que desaprovechaste algo que podía hacer. Yo creo que no, weón. No, yo creo que sí. Porque murió repenca, weón. Murió repenca, weón. No, yo creo que no. ¿No te gustó la muerte del rey de la nada? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el rey de la noche murió como tenía que morir, no más, weón. Como el tipo sex máquina que era. Era un weón re brígido, así, oh, conchetumar el rey de la noche. Y weón, y viene un culiao. Y de repente así como, oh, viene por acá, no te van a matar, y oh, puñalada, me fui. Weón, eso fue un culiao. Pero si te habían instalado que los weones morían así, weón. No, pero es que weón era muy brígido, no podía caer así. ¿Cómo hubiera muerto? No, me da lo mismo como vio lo mato. Igual yo creo que pero una propuesta, weón. Pero muéstrame el weón siendo brígido. Muéstrame algo brígido del weón. Si botó al muro con un dragón, weón. No, porque esa fue la temporada 7, weón. Se levantó a todo el ejército de la weón. El rey de la noche lo venía así, weón, así. Oh, y después el weón encima de Viserion. Weón, pa pico, weón, el muro. Por el pico, el muro, weón. Una weá que soportó años, weón. Y el Julio va de una pa. Y el weón, oh, conchetumal, el rey de la noche se viene re rígido, weón. Y de repente el weón vuelve, va caminando, pa, y no cacha. Y ninguno de sus weones cacha a Aria. Bueno, que el fin, esa weá sí. Aria sí, está entrenada. Esa weá sí, cachen, esa weá sí. Pero es que no se merecía el loco morir así. Pero es que, ¿sabes qué? La serie completa es de muertes que uno no se esperaba, ¿cachai? Como, no sé, de la boda roja en adelante te instalan que Game of Thrones se trata de eso. No va a ser como tú querías. Pero, no, claro, ¿cachai? pero muestra. Lo venís fabricando muy rígido. El igual le ganó a los dos dragones solo, weón. Bueno, no le ganó, si se lo pitearon, y lo botaron. Le hizo mierda a Rhaegal, weón. Pero el loco está vivo, weón. Pues el loco está vivo, weón. Es demasiado brígido para que uno, un simple humano, le ganara. Pero es que no es si un simple humano. Podéis matarlo, weón. No, podéis matarlo. Era Zora High. Era Zora High, weón. Podéis matarlo con un simple humano, loco. Podéis matarlo con. Fue a reencontrarse, weón. Podéis matarlo, weón, podía ser la misma weá, pero muéstrame algo del Nike que me diga, oh, conchetumá, este weón, de verdad, weón, es así de brígido, ¿cachai? Mostraste a un culiado que John lo mató, weón, de dos espadazos, cuando en Casa Austera. Y weón, y este culiado se va sin pegar un sablazo, conchetumá. Está bien, no, weón. Peleó de forma dragón, no, y le ganó a John Snow. Le ganó a John Snow. Nunca usó su espada, weón. Nunca usó su espada. Si tenía, la estaba sacando, weón. ¿Sabéis quién era? El Conde Dooku. Igual Conde Dooku. No, pero Conde Dooku peleó con Yoda, por loco. Pero en la pelea donde murió, el weón no hizo nada. Pero pico, pero te dio la mea mocha, pues, weón. El rey de la noche siempre tú. El rey de la noche. Ay, te metió el dragón. Pero por lo mismo, pues, el rey de la noche. Conde Dooku. Conde Dooku peleó, weón. Conde Dooku, yo digo que Conde Dooku es brígido. ¿Por qué? Porque se peleó con Yoda, pues, el loco sobrevivió. El rey de la noche es brígido. Yoda te pegaba, pa. Tú mismo estás diciendo que es brígido, pues. Pero no me lo mostraste brígido, weón. ¿Cómo que no? Te venías fabricando encima un dragón, levantando muerto y así, como estratega, así te lo venías mostrando, weón. Pero no es combate. Solo levantaba muerto. Capítulo 4. Lo dirigió era su ejército, weón. No él, weón. No, weón. Se murió en Yorah Mormont. Capcom 4. No, pero el pico Yorah Mormont, weón. ¿Qué le pasa? No, ¿qué le pasa? Es lo que me pasa, no. Bacán, que, bacán su heroísmo. Pero el loco, weón, ¿qué weón te comiste como, no sé, caleta sablazo en la guata, loco? Yorah Mormont, weón. Pero cómo así. Pero weón era muy de, oh, estoy muriendo. No, no, estoy muerto. Oh, estoy muriendo. No, estoy muerto. El amor de la caliza. Era su reina. Dame materialidad. La misma hueá que me pasa, mira, me pasa con él, la misma hueá que me pasa con el dragón, loco. ¿Cómo me mostré en un momento que, weón, el loco tiene fuego infinito, pinche tu madre? No puede existir un fuego infinito, weón. Bueno, Yorah Mormont es un weón que no tenía la hueá que la gente se muere. No puede, tenía una hueá, el weón tenía sida. En el año 70. Y el weón fue a una parte y se le quitó el sida por el amor a la mina. Sí, ese weón. Y loco, por eso están bonitos los personajes. Te lo creo que el loco así defendiendo, weón, así como lo que puede, pero weón, muéstrame weón reales, weón. Pero si estuvo así, pues, weón. No, weón, si el loco le. Weón, hay weás que son físicas que son imposibles. Si te ponían la guata, vos no te podías. Vos no podías volver a hacer. Vos no te podías volver a elegir, weón. Si te apuñalan la guata, loco. No, nunca nadie como el amado. Pero weón, te apuñalan los músculos abdominales, weón. Cagaste, no podías. Yo solo quiero decir. Y bueno, si esta weá sale. Yo solo quiero decir que en la temporada 6, creo que a Arya le hicieron pa, pa, pa, pa, pa. Y la weá la cosieron y vivió, weón. Entonces ya después de esa weá me espero cualquier basura, weón. Oh, verdad, loco. Sorry. O sea, sorry, weón. Yeah, continuemos. En serio, que a la temporada 8 se le reprochan muchas weas que antes fueron mucho peor, weón. Sí, ya. Capítulo 4. Pero Arya Pérez. No, pero quiero decir algo en La Larga Noche, weón. Que creo que tiene la mejor escena del mejor actor, weón, de Juego de Tronos, que es la muerte de Theon Greyjoy. Oh, la cagó. Sí, weón. Sí, weón, me gustó. A mí esa. Reivindicación total. Al día siguiente la vi en la pega y lloré de nuevo. Porque, weón, me. Porque me parece que la muerte de Yorah Mormont es una muerte caballeresca, como de Tolkien, ¿cachai? Como sí. Que El weón ve. Es Boromir. El weón ve que el ejército del rey. Boromir, por conchito mal. Boromir tuvo como 15 flechas enterradas y seguía peleando contra los orcos. No sé, no soy un fanático del Señor de los Anillos. Ah, pero no viste ni la primera, weón. Vi la primera, no me acuerdo nada, weón. Ya, por weón que tenía 1000 flechas enterradas, po. Ned Stark. No, lo vi hace rato, weón. No acuerdo nada. Sí, Boromir, este weón también puede, weón. Ve al ejército del rey de la noche cayendo y ahí es como, ay, ahora me puedo morir. Sí, porque salvé a mi reina, ¿cierto? Sí. Y el weón muere sabiendo de que hay esperanza porque. Claro, Daenerys se salvó. La hizo, weón. Pero Theon Greyjoy, el weón muere creyendo que perdimos, pues, weón. Sí, sí, y esa weá Game of Thrones, weón. Que un personaje no muera, porque eso no es redención. De nuevo, nosotros. Luego defendió Stark. Nosotros, final, espectadores, pues, tenemos más información que los personajes. ¿Cachai? Entonces, Theon Greyjoy, en su mente, tratemos de meterlo en la mente del weón. En su mente, por cómo estaba dispuesto el plan, si el Rey de la Noche llegó hasta Bran, es porque todos los demás weones están muertos. Claro, lo mató a él y eso significa mató que todo se acabó. Mató a Snow, mató a él. Él es el último hombre, weón. Mató a Arya, todos están muertos. Él era el último hombre, el último bastión. Entonces perdieron, po. Perdieron. Los vivos perdieron la guerra. Así que Theon murió, weón, con una imagen en la cabeza y cagamos. Sí, pues, sí, pues. Sí, pero el loco defendió hasta el final, po. Pero por eso, po. Pero perdieron, weón. Pero defendió hasta el final. Si el loco, eso es lo que quería. Si a lo que voy. Lo que voy. Quería pelear por esto. Lo digo desde la perspectiva del personaje. Es la dicotomía que existe entre la muerte de Jorah Mormont y la muerte de Theon Greyjoy. Jorah Mormont murió defendiendo hasta el final. Pero sabiendo que habían ganado. Claro. Theon Greyjoy defendió hasta el final, pero creyó que habían perdido. Sí. Que después de que me muero yo, este weón viene y mata a Bran y perdimos, pues, weón. Y todo fue en vano. Y eso es, y es mi culpa, weón. Sí, pues. Es mi culpa, ¿cachai? Yo, Theon Greyjoy, soy el culpable de que hayamos perdido, weón. ¿Por qué era el culpable, weón? Porque es el último que queda, pues, weón. No, no, el culpable. Falló, el weón. Último nomás. Pues, pero falló, pues, va a fallar, pues, weón. En su cabeza era el último bastión, no había. Sí, más, pues. No, sí, por eso. Así como falló traicionando a Robb Stark, así como le falló a su familia, así como le ha fallado a todos los weones. Murió fallando. En todo su tránsito por la serie. El weón falló al final. Me gustó que Bran le dijera, weón, eres un buen hombre, weón. Obvio, pues eso es lo único que le queda, ¿cachai? Por eso lo veo como. Le quedó el perdón. El loco dijo, voy a defender a los Stark, weón, y lo voy a hacer hasta el final. Él murió siendo un Stark, murió siendo lo que siempre fue y que nunca pudo aceptar. Claro, pero no sé, como que yo vi la escena y creo que la cara de Alfie Allen me transmite precisamente eso. No es un weón que. No, ya, que se va a feliz. Me voy a morir en paz sabiendo que hice lo que el weón se muere problemado así. El weón. Se muere en conflicto. El weón cuando lo mira. Muere triste, pues, weón. Lo mira así como cagando. El weón muere triste, sí, se acabó el mundo. Se acabó el mundo. Y yo no pude hacer nada para que no se acabara, ¿cachai? Y esa weá que me la expresa un actor a mí me desgarra, weón. A mí la muerte de Theon Greyjoy me desgarró el corazón, weón. ¿Cuál es el capítulo 4? El capítulo 4 es el capítulo cuando muere Missandei y Rhaegal. El capítulo que parte con el carrete. Se divide en carrete. Y Juego de Tronos y la muerte de Rey. El capítulo de la tacita de café. El capítulo de la tacita de café. Sí, el carrete, ¿qué les pareció? Bueno. Era necesario, creo yo. Faltaban esas celebraciones. De... Yo creo que la weá de Gendry que declarándose a la área me. Oh, lo encontré igual lógico, ¿no? Puta, es que igual Gendry como demasiado occidentalizado que el weón se pusiera de rodillas, weón, y le sí, es, anillo, eso era innecesario, weón, como... pero ese era un weón intenso, loco. El weón así dijo, oh ya, weón, aquí pero está la mano. Pero es que no es el incel, es que el medioevo era así como, oh, unamos las casas y la weón. Sí, ahora yo tengo casa, no como antes, que no era nadie. Claro, el loco habla yo creo que el loco habla desde el amor. Sí, po. O sea, del emputamiento. Pero ahora tiene un. Oh, tiene, salió cachita. Tiene un título, sí, pero tiene un cachita. Título ahora. Sí, po. Ahora el Lord. Sí, pues el Lord. Tiene algo que ofrecer. ¿Cachai? Ahora es un Lord de Winter. Ahí me dio cringe. Está de Bastion Westeros. Me dio cringe. Brigio cringe. La forma, sí, porque. Sí, la forma. Fue muy cliché. Me pareció demasiado occidentalizado, por decirlo de alguna manera. Bueno, después bueno, eso me molestó un poco más, el agua de Jaime con Brian. A mí, yo creo que eso está totalmente más. No, por favor. Sí. No, a mí porque para mí el arco de Brian se acaba con Brian siendo declarada caballero. Y loco, tenía a Jaime de nombrándola caballero. Y chao. Eso mismo, esa desde ahí nace, puede también nacer la motivación para que después Brian escriba la weá en el libro. Sí, loco. Pues, bueno. ¿No tenéis para qué, weón? Que amarlos. Sí. No, pero es igual, no, se llama. Para mí esa weá fanservice asqueroso. Asqueroso y repugnante. Tiempo perdido en pantalla, loco. Esa no sé si tiempo perdido, creo que no es correcto con el personaje. Fui estar con toda otra weá, loco. Sí. Fui estar con toda otra weá. Porque para mí, Brian. Es el caballero que existe en el mundo de Game of Thrones, ¿cachai? Sí, es el caballero. Y su arco se acaba ella siendo caballero, weón. ¿cachai? Siendo nombrada, pero, como Duncan en el alto. Pero yo creo que lo que pasó no tiene que ver con el arco de Brian, sino que con el de Jamie. Porque sí, yo dije, Jamie se va a redimir. Bueno, es un momento de redención. Ahora, esa mirada me parece altamente patriarcal, weón. De que la Brian sea un objeto dentro del arco de otro weón, no me parece correcto. Pero Jamie, igual, en ese caso, el loco. Es que Brian siempre fue su vehículo de redención. Ya, ¿cuál, desde cuál que la se murieron? De Jamie, loco, de ir a afilarse a Brian, weón. No, pues. Si el loco fue muy, el loco fue muy así, ya loco, culiamos. Una vida nueva, sin el weón estaba intentando partir de nuevo. Familiar, bueno, habían superado el fin del mundo. Ya, pero ahora estamos. Eso es Jamie, weón. Sí, obvio. Eso es Jamie, weón. A mí lo que digo yo me pasa con Brian. Pero es que Brian amó a Jamie desde el primer momento, weón. Pues sí, pero no me parece. Pero. ¿Por qué tú cerrás a Brian llorando, weón? ¿Cachai? Ah, ese cierre no. Llorándole, ¡no te vayas! Como loco, no, weón. Sí, así pírate en la noche de piola. No, y que te pilla un weón y creo, que te diga la weón. Creo que Brian hubiera actuado de otra forma, ¿cachai? La cachita, todo lo que queráis, y que igual la viene al liga, oye, no te vayas, tú eres mejor que tu hermana, igual diga la misma wea, pero que la wea no llore. Pero sin esa wea no te vayas, weón. Sin el melodrama. No, pero sin llorar en ropas. Ella no llora, o sea, lo que yo sentí era que ella no llora porque se le va el Jamie, es su primer y único amor, sino que ya sabe que el loco se va a morir. Sí, po, sí, po. Sí, po. Pero es un poco más melodramático de lo que no, es sí, el pero personaje pero de Brian. Pero Brian, como que Brian ya lo terminaste con la nombrada caballero. No, pero yo también creo que Brian llora eso, de que sabe que nunca más va a volver a ver a Jamie, ¿cachai? Que Jamie se va a morir. O sea, que va a ir a pelear una pelea en vano. Y de parte de Cersei, ¿cachai? Claro, para el lado que no es. Sí, pues, no, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Igual pero yo, creo que el derrumbar a la weona de esa forma no me parece correcto, ¿cachai? Igual yo en ese momento todavía tenía fe en Jamie y dije, no, Jamie se tira una frase que también tiene como doble sentido. Dice, Cersei es horrible. She's y yo también soy horrible. Y yo dije, ay, Jamie se va a ir a vengar, weón, va a ser como, va a ir a matar a la Cersei. No, va a ir a matar, no sé, weón. O va a ir a pelear por estos weones, así como, sí, yo me sumo, loco, sí, aquí. Exacto. Yo me sumo. ¿Sabes? Campaña política. No pasó eso. Bueno, después tenemos la muerte de Missandei. Bueno, tenemos el secuestro, el ataque el ataque exitoso de Euron Greyjoy. Oh, esa guay que donde mata a Rhaegar. Rhaegal. Ahí volando en Rhaegal. El cielo, weón. ¿Cómo no veis la flota, weón? Sí, eso no tiene sentido. Y ya, lo matan, capturan a Missandei. Y después ahí pasan los días, no sé. Se teletransportan, weón. Se teletransportan. Missandei se teletransporta del agua a King's Landing. No, pues no, sí, no, no se pasa el tiempo. Sí, no, sí, loco. Sí, se tira al agua y le cae un palo en la cabeza. Pues, ya, porque después estáis nadando, pues, loco. O sea, después estáis en playa. Loco, si le pegó un palo en la cabeza y quedaste en el agua, tomaste, pues, weón. Un weón lo sacó, si está lleno de inmaculados, oh, poca, weón. No, teletransportación. Sí, pero teletransportación a los Goku. Si Missandei, pero si Missandei después ni se ve, weón. Después la agarraron los weones del Greyjoy y se la llevaron los barcos que estaban metidos. La loquita. La loquita estaba supuestamente escondida dentro de la weá, hicieron pico los barcos y justo la pillaste, justo apareció ella. No, yo no creo que mucha weá, no creo que ella haya sido esa weá de justo esto, justo lo otro ha pasado en todas las películas. En todas las series. Aparte, porque si no lo existía. Por eso es como el pico está weá. No, porque ¿qué crees que sea distinta? Ya que se muera en el barco. Yo creo, no tiene ningún para la lanza ahora en la serie, yo creo que Missandei no fue la única que fue tomada prisionera, weón. Solo que es la única importante, weón. Pero ahí tenés que entrar a deducir, pues, weón. No te lo muestran, ¿qué haces? Ha sido toda la serie, pues, weón. No, pero muéstrame, weón, una escena de 10 segundos, weón, en que hoy tenemos a todos estos weones. Oye, esta loca, oye, esa weón yo la cacho, esa weón en la mano derecha está buena. Muéstramelo, pues, weón. Es demasiado. Es deducido, weón, toda la serie, weón. ¿Cachai, weón? Porque es demasiado, weón, que. No, es que lo que pasa es que tenés que pensar que esta weón pasó así, weón, esa weón recharcha, pues, weón. Puta, pero es lo que vengo haciendo desde la quinta, weón. Bueno. Es simple, sí. Ya, muere y ahí tenemos el primer empujón fue Rhaegar, después fue Missandei, otro empujón a Daenerys hacia a decir así como, ¿sabes que estamos puro weando aquí? El último es Jon Snow. O sea, el último es Varys. Indirectamente Jon Snow, bueno. Claro. Sí, porque la loca dice, Jon Snow me encanta Varys volviendo a jugar el Juego de Tronos, bueno. Ese es el capítulo 5. No, en el 4, pues cuando le dice a Tyrion voy a cometer un magnicidio, bueno. Sí, como, ¿y qué hacemos con ella? Y Varys le pone como, oye, ya, pues, weón. ¿Qué crees tú? No nos pisemos la capa entre superhéroes, pues, weón. Claro, ya después viene el capítulo 5, donde vemos toda la maquinación inicialmente de Varys, donde aparentemente está tratando de envenenarla. Sí, muy flagrantemente. Sí, bacán, bien. Y mandando cartas a los lores de Westeros. A Gendry. A Gendry. Oye, pero esa weá, supuestamente alcanzó a mandar. Sí, pues sí. Se los mandó. ¿Y cómo nadie, weón, saltó a decir, loco, Jon es Aegon Targaryen, weón? Es que da lo mismo, porque al final al igual como lo hizo en Oriente, Daenerys las alianzas que hizo en Poniente la hizo por el honor. Sí. Entonces, Yara Greyjoy le agradece que le haya devuelto las Islas de Hierro. ¿Cachai? No le importa el título del. Ya, pero es que no está ella sola, como en caleta hueones. Pues. Están supuestamente todos los hueones principales de la hueá. Y si va y si le dijo a todo el mundo, loco, este hueón es Aegon. Y alguien tuvo que haber mencionado, oye, pero ¿por qué lo está, por qué está en cana si este hueón es Aegon Targaryen? El legítimo heredero. Porque mató a la reina. Po. Pero nadie lo mencionó. Po. Pero si al final el loco era el que tenía el derecho, hueón. Pero nadie lo menciona siquiera, po, weón. Porque los weones aceptan la idea culiada estúpida de Tyrion de la democracia, po, yo me quedo con la idea de que, loco, que Varys no alcanzó a mandar ni una wea. Yo no, me quedo con la idea de que escribió la wea y que como que, ah, no, ya no, no lo. Porque mando. Cuando está escribiendo es de día y cuando lo pillan es de noche. Entonces la wea ya la había mandado. Bueno, yo hice esta deducción porque nadie menciona la wea de Aegon Targaryen, weón. Porque esa información debe ser importante. Eso no importa. Porque no importa. A la serie, a la serie no le importa que sea Targaryen. Le importaba para la sucesión de Daenerys y Daenerys sí. Está muerta, así que está lo mismo. Sí. Entonces ya no hay. El clamo al trono ya no existe. Por eso no tienen que elegir un weón. Po. Yo creo que Jon Snow también, otro personaje que no supieron qué hacer con él, weón. Si el loco, weón, es el legítimo heredero y mata al culiado. Que es el, en ese caso, sería como el usurpador, pues weón. Sí, bueno, pero. O sea, el derecho. Stannis atacó, weón, porque supuestamente Joffrey era un weón que no correspondía al trono, pues sí, weón. Y el weón se hablaba de él como un rey legítimo, pues weón. ¿Por qué entonces, weón, Jon si mata a Daenerys, weón, no era legítimo, loco? Porque estaba en cana y lo tenían que ajusticiar. Pero estaba en cana por los inmaculados, pues loco. Sí, pero todo poniente, si es que todo poniente, poniente funcionaba así, pues weón. En poniente, el weón que estaba en el trono era el weón que venía de la sucesión familiar y la weá. No hay trono. No, pero esa la weá de que el trono se derritió. Ah, ya, ahí me puedo caer. Pero de que el trono se derritió, yo creo que lo sabe, onda, lo sabe John. Bueno, si lo no, saben todo el mundo. No, si ha pasado tiempo, weón. No, pero ya, la ciudad no, pues loco, pero la weá de que el trono se derritió, todo eso, esa weá. No, pero es que igual, es que lo que hizo. La ciudad, fue sitiada y chao. Pero no hay ciudad, no hay nada, no hay o sea, pero organización. Sí, la fortaleza roja se ve que la hacen mierda. Bueno, a ver, entonces como que todos los buenos brigios son como. Los buenos están con la guay de que son todo gusano, por la mía. Gusano gris es como Pinochet. El weón tomó la weá y él está bajo la. ¿Cachai? Hasta que llegue otro weón que sí. Suceda a la weá. Porque como gusano gris, la única weá que quiere hacer es irse. Sí. Deja ya. ¿Qué weá queréis vos, enano culiao? Ya, ¿qué? Esta weá, ya, pero hay que matar a este weón. No lo vamos a matar. Ya, pero matémoslo. No lo vamos a matar. Ya, bueno, no lo maten. Me voy. Sí. ¿Cachai? Porque a él no le interesa estar ahí. Y él fue ahí por su reina y su reina está muerta. Claro, y gusano gris seguía órdenes. O sea, bueno, tiene sentido. El weón quería justicia nomás. No, ¿cachai? Pero es que el loco seguía órdenes. Y ya no tenía nadie que lo mandara. Mira, el weón, claro. No sé qué hacer. No tomó. Porque si hubiera no sé sido, qué hacer ahora con mi vida. Si hubiera sido un Dothraki. No es proactivo. Pero es que había un Dothraki también. Pero no eran generales. El general era Gusano Gris. Sí. Ella lo nombró. Sí, pues, si el loco dijo. Voy a ir el bacán. Voy a ir el weón de todas mis tropas. Voy a ir el general. Voy a ir el capitán. El consejero de guerra. Entonces, el consejero de guerra, lamentablemente, era un inmaculado que era un esclavo que lo único que sabía hacer era seguir órdenes. Mm. Y su única como humanidad murió en Missandei. Entonces, bueno, no tiene sentido su vida. Entonces no tiene por qué decidir matar al weón o no matar al weón, sino que dijo ya que lleguen estos weones. Así como también los podrían haber matado a todos, pues weón. Pero no lo hizo. O sea, weón, si estos sacos de weón han matado a todo el mundo que era importante para Gusano Gris, creo yo, me equivoco, que Gusano Gris hubiera tomado las vidas de todos los weones que mataron que a la gente que a él le importaba. Yo creo, ¿sé por qué no creo? Porque Gusano Gris no tiene, no es el personaje que es él no toma las armas. Claro. Él le dicen, claro. ¿Cómo que no toma las armas, weón? No, pero él no es activo. No, pues no es de armas tomar, pues no es de decisiones. Él sigue. Solo sigue órdenes. Él es un esclavo. Y nunca se lo pudo sacar. Puta, sí, puede ser. Puede ser. Lo criaron así. Me sigue pareciendo una justificación para el plot armor de Tyrion y de Jon Snow. Por supuesto. Ahí debería haber muerto como uno de los dos. Como también Drogon no quemando a Jon Snow, weón. Sí, eso porque, está raro. Porque si, primero, los dragones no son animales comunes y corrientes, son muy inteligentes. Sí. Entonces la gente se dio cuenta de que lo que mató a su mamá fue el trono y por eso quema el trono y no a Jon Snow. Patraña, weón. Sí. Porque podría haber quemado a otra wea. Claro, porque es como básicamente sí, todo lo que todos dijeron en todo momento. Así como, oh, conche tu madre, Juego de Tronos, mató a mi madre y la wea. ¿Por qué no quemó a Jon Snow si Jon Snow es la mano ejecutora de su madre? Es un pensamiento muy abstracto para un dragón, en verdad. Es como el símbolo que mató a mi mamá, lo voy a. Claro, el símbolo, pero no el ejecutor. Claro, y no vio a nadie que se sentó en la wea. Entonces, ¿este es el trono o no? Es otra wea, no cacho. ¿Este es lo que vi en la foto? No, claro, no, esa wea. Plot Armor, pues wea. Sí, Plot Armor. De nuevo. Daenerys está sentada en el trono, ¿cierto? O sea, se va a sentar. Ni siquiera se va a sentar en el trono. Y yo asumo, por lo que he visto de cómo es Daenerys, afuera de esa puerta están todos sus hombres, ¿cierto? Se supone, deberían. Es lo que yo he visto a lo largo de muchas temporadas. de que afuera de esa puerta están todos sus hombres. Todos sus, el primer weón es. Al menos está Gusano Gris. Claro, el primero. Entra Jon Snow. Que ah, pero por eso custodiar el dragón, por loco. Que Gusano Gris lo ve y con la reina y la weá. Pasa nomás. Lo deja pasar, ¿cierto? Conversación, la puñala. Llega el dragón. ¡Bah! Y se va con y, la mina. Y no entra nadie, weón. A ver qué chucha está pasando. No. O sea, weón, son brasas de fuego que salen por todos lados. El weón no se demora 20 segundos en quemar el trono de hierro, ¿cachai? Sí, no. Y no entra nadie, loco. No entra nadie, weón. Es la reina de Poniente. Que ha estado toda la serie rodeada de gente, de soldados, weón. Sí. Y no entra nadie. Y yo asumo que después entra alguien, porque toman prisionero a Jon Snow. Y es como, oye, weón, ¿qué weá pasó aquí? Y la reina, weón, me le eché a la cárcel. Esa weá no tiene sentido, Roberto. Lo que deberían haber hecho, te le echaste, pa, ajusticiado, fuiste. Chao, fuiste bueno, me escupí weá y me voy. Claro. Porque pasa tiempo, porque en la siguiente, Feira Negro, inculiable. Feira Negro, inculiable de primer año en escuela de cine. Volvemos del Feira Negro. Y Desembarco el Rey está reconstruido. Entonces, elipsis de tiempo, weón. Sí, bueno, elipsis de tiempo. Está todo reconstruido, weón. Y este Jon Snow culiado estuvo preso todo este tiempo. Sí, po. Y Tyrion también, po. ¿Y por qué no lo justiciaron, weón? ¿Por qué? Porque el weón sigue órdenes, un esclavo, ya, te la compro, te la llego a comprar. Yeah. Pregunta, están ahí, delante a todos los lores ponientes. El weón dice, traigo aquí a este prisionero, Tyrion Lannister. Y Tyrion va a decir, ah. Y el weón dice, cállate, eres el prisionero. Tyrion espera 5 segundos y vuelve a hablar. Y más lanza un speech encantador sobre lo bueno que es la democracia. Claro. Y Gusano Gris se queda ahí como, oh. Me perquinió. Oh, claro, se lo pasó. Me tiene de palo, weón. Eres mi perra porque eres negro y eres esclavo, weón. Y yo soy rubio y soy bacán y soy enano, weón. Porque yo todo amo y leo. Y es como, weón, hace 5 minutos atrás te mostraron al weón matando a gente inocente, weón, que se había rendido, ¿cachai? Pero sí. Fueron por órdenes de Daenerys. Él dice, yo voy a matar a todos los que se opongan a mi reina. A todos los que se opongan a mi reina. Y Tyrion culiado, con Daenerys viva, había traicionado a la weona. Porque eso liberó a Jaime. Y porque tiró la mano, tiró el pin y toda la wea. A ese weón lo deberían haber justiciado al toque. ¿Por qué no lo justiciaron al toque? Porque Daenerys. Porque es Tyrion y no se puede morir. No, porque Daenerys lo mandó a las catacumbas. ¿Por qué? No sé, pues weón. ¿Por qué es Tyrion y no se puede morir, pues weón? ¿Por qué al Varys culiado que. Varys hizo una wea así, pues weón? Varys hizo esto. Varys, por culpa de Tyrion, Daenerys se quedó sin ningún aliado, weón. Varys, oh puta, me equivoqué, weón. Fuego, weón. Y el Tyrion a las catacumbas. Eso no tiene sentido, Roberto. Y weón, y se la perquinió al frente de todas las tropas, por loco. Eso no tiene sentido. Entonces ya yo te puedo creer que sí, Gusano Gris es un weón que solamente sigue orden y que es un esclavo y que en su condición de esclavo no tiene la determinación para tomar las armas. Claro. Eso yo te lo puedo creer. Pero lo de Tyrion pasa con Daenerys viva, weón. Sí. Pasa mucho antes de que Daenerys muera. Sí, es verdad. Entonces esa weá no tiene ningún sentido. Ningún puto sentido. Que el Tyrion le hicieron un tacle a la que la tragara la puñalada, con el pin. Yo dije, le va a pinchar las piernas. Es un loco que iba a ser, el loco sabía que iba a su muerte, weón. El loco cuando se para al lado de ella, el loco sabe, en su cabeza dice, yo cagué, weón. Si vio lo que hicieron la Varys, po, weón. Lo vio quemar, weón. Haz algo, weón. Sí, no sé, pínchele las piernas, no sé, weón. Sácate la weá, pégasale la cabeza, no sé, weón. Sí, entonces, a mí. Sí. A pesar de que me ha encantado la temporada, esa weá es como, ¿qué te pasa, loco? Se nota demasiado que R. Martin y probablemente las esposas de Vinoff y Weiss, weón, tienen terrible de amenazado a los weones de que no pueden morir. Bueno, a Martin efectivamente lo tienen amenazado. Sí, con Arya. ¿A quién? A Martin. La esposa de Martin lo tiene amenazado de que no puede matar a Arya en los libros. Igual yo quiero decir algo que sí puede haber estado muy malo o muy sintetizado todo lo que pasa en el último capítulo. O sea, este speech del enano. Obviamente fueron días de conversación para ponerse de acuerdo cómo va a seguir en los reinos. Es el problema. No fue en 15 minutos, ¿cachai? Si hubiera explicado esa weá en dos capítulos. Sí, pero siento que tenían demasiados hilos que atar que los ataron, ¿cachai? Que yo dije, bueno, esta weá va a terminar como Lost. Y no terminó como Lost. Y para mí eso fue como... Sí, eso es verdad. Lo instalaron, es que bueno, esa es la wea, como que le faltaron dos temporadas más. Claro, caché. O dos capítulos. Todo era mucho más no, weón, con dos temporadas más. Si la 7 la dividí en dos, te evitáis las teletransportaciones. Sí, po. Obvio. Tenéis weones viajando, po. Pero después todo cerrado. Y si la 8 la dividí en dos, eso es muy valioso. Puta, tenéis tiempo para que o la larga. Ahora, si es que dure lo que duraron las anteriores, 10 capítulos. Tú estabas en el baño cuando pregunté a esta wea, ¿por qué fue tan corta la temporada? No sé, es decisión de los churraneros. Ah, sí. No, ¿cachai, weón? Yo creo que es decisión de los churraneros. Yo creo que querían terminarla, ¿no? Yo creo que los locos plata tenían, pues, weón. Es decisión de ellos, weón. Sí. Aparte, me imagino que realmente uno puede. uno puede tirar mucha idea a la mesa, pero probablemente las tramas no dan para tanto, weón. Oye, ¿y qué me he calmado? Del capítulo 5, weón, ¿qué opinas del caballito blanco, loco? No me hace ningún ruido, weón. Yo leí por ahí como que alguien dijo, ah, nuestro amigo de Argentina, el Bruno, dijo que. Porque mucha gente grande pensó Bruno. Que Arya moría muchas veces en ese capítulo. Como, oh, se murió. Ah, no, no está muerta. Ay, está muerta. Ay, no está muerta. Y como que era como un. Como el caballo del Valhalla, ¿cachai? Como que la loca se había muerto y como, ah, que, yeah. Como que era un caballo que la transportaba así como a... A mí me parece una libertad... Poética. Sí, una libertad poética. Es que, la liberación que realmente no me hace ningún ruido en el capítulo, güey. Anda todo, ¡ah, el caballo Deus Ex Machina! Y la weá, loco, ni siquiera sabía lo que es un Deus Machina, así decir que el caballo es un Deus Ex Machina, güey. Claro. Y cuando mostraron la... Porque esta buena la muestran así caminando, viendo la zorra, ¡oh, la mega cagada, loco! Acumulando odio, y va el caballo, ya, conchetumare, vamos. Y esa weá para mí era como, haría dejar la zorra por el próximo capítulo. Pero si se fue, pero si se va, pues. Sí, pero se va. Está bien que se vaya, pues. No, pero en el. Estamos hablando. Ah, quinto, yo pensé, bueno, que tú pensabas que había ido a matar a Daenerys. ¿Siento el final del quinto capítulo? Sí, pues sí, sé. Bueno. No, pero es que lo que tú estás diciendo, yo pensé que lo que me estabas diciendo era que Daenerys se había ido para el otro lado. Así como para ir hacia Daenerys. No. La loca se fue de ahí, pero es como se ve viendo toda la destrucción que dejó esta mina, loco, y con odio, weón. Y dije, oye, está bueno. Para mí, el caballo fue el punto sobre la I que plantó el perro en la sala de la weón. Es como, loco. Basta. Claro, no sabe cómo. Basta de locura. Sigue, vive tu vida. Ándate. No sabe cómo yo. Y ese caballo es la escapatoria a vivir, claro, su vida. Claro, como no más venganza. Y por eso se va. Al oeste del oeste. Ya. Empezamos a despedirnos. Ya. O sea, nos hemos alargado suficiente. Sí, ha sido un capítulo larguísimo. Sí, demasiado que hablar. Bueno, les agradecemos y los invitamos a que nos escriban. A grande que Game of Thrones, bueno. Sí, hay que seguirlo, weón. Sí, igual bacán. Lo que hiciste tú, Roberto, yo creo que es el producto televisivo más importante. Sin duda. Desde 5 años más, desde cuando se les pase. Pero la weá. Siento que fue mucho una weá que era no sé, weón. Pudo haber sido una weá tan grande, weón. Pero sí, pero hubiera sido más grande, loco. No. Pudo ser esta weá con un. Pero si lo es, mira, hay que la gente vuelva a rezar, weón. Oscar, en 5 años más, no, tú vas a decir. Esta es la más grande que existe. Siento que fue una weá hermosa que le hicieron pico. No. Esa weá. ¿Sabes qué hicieron? Sí, series hicieron pico y podría haber sido Lost. Exacto, qué pena. Twin Peaks. También. Twin Peaks no lo he visto. Twin Peaks es cualquier weá al final. El final es cualquier weá. Y eso pasa. Weá. Y son dos temporadas, weón. Para nada. La certeza de que esta weá va a terminar igual, así como nada se va a aclarecer. Todos van a decir, ¿y qué pasó con Sam? ¿Y qué pasó con este? Y bueno, y sí. Ah, ya. Todo ya, te cacho que como lo viste del lado de que lo bueno, hicieron la pega de terminar la historia. Sí, exactamente. ¿Qué pasó con este weón? Esto pasó. Era muy difícil hacerlo y lo hicieron. Y eso se agradece, cabrón. Así que bueno, visiten nuestras redes sociales que apagan de aparecer en pantalla. Yo ya no tengo redes sociales, no me visiten. No, la del Oscar no es mentira. No lo visiten. Así no, que existe. Yo estoy fuera de todas las redes. No sin rostro. Finalmente, twitters personales. No tengo hora, loco, no sé de verdad. Ya no estoy en Twitter, güey. Si ese arroba échale mayo no es en Instagram. Ya no, o sea, va a estar, pero yo no hago nada, loco. Ah, ya, está. Medio cringe Twitter ahora, loco, no me gusta meterme. Estás inactivo. Sí. Ya. ¿El suyo? Twitter no lo uso mucho, pero es Gigalina. Pero es tu Insta. También es mi Instagram. Ah, es tu Insta, ya, pero... está presente. Bueno. Arroba Godmitzale. Lo podría ir puesto, pero no. Arroba Godmitzale. Gotmeatcl, güey. Campoate. En todo lo que viste y calza, en todo poniente. Compota. Roberto Guión bajo 167. Este ha sido el episodio número 141. ¡141! De Ovejas Mecánicas. Vean God de nuevo, cabros. Valar Morghulis, cabros, weón. Valar Morghulis. What is dead may never die. Arroba God Michele. Valardo Aheris. Valardo Aheris, weón. Chao, cabros. Chao, nos vemos. Chau.